buenas, amigos, amigas, peceros, peceras, consoleros, consoleras, nintenderos, nintenderas, estadieros y estadieras. Bienvenidos seáis al reino de Neverland 7.0. Porque había una vez un moro que cruzó la frontera. Y Carva grita con la emoción de ver jugar a los dos. Oh, me gusta. A los dos. Ahí estamos, gente. Y Valverde siempre solía ganar. Suele cagar. Quiero que se tiene. Se rajó. Messi, Suárez. Son dictadores. Venga, gente. Que vividores son. Dale. Hemos volvido, aquí estamos de nuevo, gente, en un nuevo programita más cargado, como siempre, de amor hasta las trancas. Hoy venimos aquí con cositas frescas, matutinas y un saco, podríamos decir, de amor, pero bueno, vamos a considerarlo un saco de mierda, porque ahora os contaremos porque está la cosa que trina, ¿no? Con estos nuevos eventos y demás. Así que nada, vamos a empezar en este nuevo programa, vamos a empezar dándole paso aquí a nuestros contertulios. Hoy somos tres amigos aquí, reunidos, cada uno con lo suyo, excepto Aigo y Cojones, que se ha ido a Silent Hill y está grabando desde allí. La Carva está grabando desde Silent Hill, pero bueno, se lo perdonamos. Así que, señorito Aigo, y buenas noches, caballero. Gabón, usted hoy, muy buenas noches a todos. Aquí estoy, sí, grabando, me he venido a la España por... mi internet. No, si se te nota que estás grabando desde ahí con el sonido. Sí. Se está grabando desde casa de tu madre, vamos, porque se escucha flojo. Es que, bueno, y ya te digo, súper complicado para solucionarlo. Vamos a ver si así de esta forma ahora. Hombre, sí. Por favor, ahora sí. Bueno, hace lo que le da la gana, me sigue bajando el volumen porque se le ponen los cojones. Pues bueno, pues mira, encantado de estar aquí. Pues vamos a charlar un ratito, a ver lo que... Sí, señor, que hay cositas jugosas, Aigoi. Claro, cositas jugosas. Bueno, pues presentando al señorito Aigor, vámonos fuera de España, como ya sabéis, donde las dunas, donde los camellos, donde las batas blancas y las batamantas. Señorito Fali, buenas noches, caballero. A la buenas noches a todo el mundo. Y oye, yo aquí había presentado ya la anterior, me había emocionado, digo, ah, qué guay, aquí ya era el golpe de estado y tal. Nada, macho. El moro otra vez, al último, no pasa nada, raro. Nada, otra vez aquí, yo estoy emocionado, hoy un día feliz, pero de verdad, quitando que de lo que vamos a hablar hoy es en algún aspecto un saco de mierda, como bien has dicho, hoy un día feliz, hoy un día para estar ilusionado, para disfrutar de este hobby, para creérselo, para sacar al niño que tenemos dentro, porque estamos grabando el día, y además grabando con dolor y cabreado, porque nos gustaría a los tres estar... Mandarlo toma por culo a los que nos estáis escuchando, decir, anda, iros por ahí, que yo me voy a poner a jugar al Olive. Porque hoy ha salido el Olive y teníamos que estar jugando. Pero bueno, cuando terminemos, le vamos a meter un vicio. Hoy un día feliz. Hoy un día. Y es un día para el niño interior. Vamos. A ver, lo que, como dije en el tweet, quien esté jugando este 2020 a Jumanji, que vaya terminando la partida con su puta madre, porque esto se está poniendo un poquito así malamente. Pero bueno, en el tema videojuegos, la cosa parece que va bien y no podemos quejarnos, porque lo que hemos tenido desde este inicio de año turbulento, por donde estamos ahora mismo y lo que queda por venir, que eso hay que recordarlo, pues bueno, por lo menos en nuestro pequeño Hobbit estamos en una buena, dentro de la puta conspiración de Umbrella esta que nos ha montado aquí alrededor del mundo y nos tiene acojonados. Así que, chicos... Oye, escúchame, que el año ha sido... Ha sido jodidamente bueno. Sí. El año empezó fuerte y va a pegar un pequeño bajón ahora porque se acaba la generación. Vamos a terminar con un grandísimo título como Cyberpunk. Salvo noticias de... Hostia, Demon's Souls Remake se saca este año y tal... Va a ser un año que va a terminar muy bien, pero han salido cosas muy guay, muy guay. Sí, señor, tío. Y te pones a pensar en lo que es 2020, ¿no? En cómo la pandemia está afectando a todos los sectores, básicamente a todos los sectores. Sin embargo, aunque también le está dando pequeñas hostias al mundillo de los videojuegos, pues fijaos cómo están. Este mundo es tan importante y tan grande que, digamos, está siendo el menos... apaleado, sí, el menos apaleado por la pandemia, porque vemos como la sala de los cines están sufriendo, como películas se van retrasando incluso, están teniendo problemas y no saben ahora cómo van a actuar, en otros sectores como la música, el tema de los conciertos, el que, pues para que veáis, al final los videojuegos, esto de quedarte en casa, jugar a maquinitas y demás, pues mira, al final... Bueno, se ha tenido un subidón, económico, pero es por eso, porque la gente... empieza a tener conciencia de lo que es. A ver, el mundo de los videojuegos mueve más dinero que el de la música y el del cine juntos. Así es. O sea que, a ver, tened en cuenta una cosa. El música y cine me refiero a ventas, no me refiero a concierto y etc. y tal. Sí. Eso no, porque eso ya gana. Pero a nivel de ocio es la primera cosa. La primera. Y la gente en la cuarentena lo ha pasado muy mal, y gracias a poder estar en su casa encerrado con una media consola y jugando y tal, los niños entretenidos, el adulto entretenido, el abuelo entretenido, porque un videojuego no es solo lo que hacemos nosotros de ponernos la Play 4 y tal, es el abuelo que juega al solitario, el niño que le pone el Candy Crush en el móvil, todos esos son videojuegos. Y ya, sí, sí. Bueno, menos mal que lo hemos tenido, menos mal. Bueno, y también otros medios no ayuda el que, por ejemplo, pues lo de la película esta de Disney, ¿no? De Mulan, que te cobran casi 30 euros por verla en tu casa. Y dices, hostia, macho. Oye, pero yo eso lo veo, a ver, para el fan. Es verdad que Disney es la Nintendo del mundo, de la serie y los cines. Entonces, todos los fans son muy cerrados y todo lo que le den se lo van a comer con patata. Pero que yo no lo he visto mal, porque verdaderamente tú la compras para una vez y estás comprando una película que ibas a comprar en el cine, o sea, que ibas a ver en el cine. Y yo no me veo, a ver, hay algún adulto, porque lo hay, pareja o lo que sea, que pueden consumir la película en el cine original, como puede ser Aladdin o tal, pero esto es la típica película que vas con tu hijo a verla. Y vas con el niño al más 20 euros seguro. Que a mí me sale el cine por 60 pavos, siendo los cuatro, a ver, este tipo de película. Pues eso mismo, que yo lo veo bien, porque esta es para ti y esta, a ver, que a lo mejor han pegado un... Hay que mirarlo en perspectiva, que a lo mejor en el futuro es así. ¿Por qué? Porque... Coño, a mí me dice a día de hoy que yo pago. Yo ahora mismo están echando Tenet en el cine, de la nueva de Nolan. Mañana voy a hacer lo posible para dejar a la niña con mi suegra o con mi madre e ir a verla. Pues si tú me dices a mí que yo puedo estar en la comodidad de mi casa en 4K, al máximo de calidad y toda la pesca, en mi casa, me hago unos nachos y veo unas Coca-Cola y tal, y me pongo a verla, y por 20 euros, si es que lo que me va a costar ir al cine dos personas sin comprar nada de eso, pues ya está. La pago y me veo la película el día del estreno en cine, la veo en mi casa. El futuro, ¿eh? Y fijaros, no, suelen ser lo que hablamos siempre, globos sondas que se lanzan, oye, si sale bien, pues ya está, pues instauramos esta nueva ley, ¿no? Que a final de cuentas, fijaos, ahora mismo lo más seguro es quedarte en casa, salir lo menos posible e intentar, pues, no ir a sitios que, pues, donde estén cerrados, donde haya mucha gente, y el cine, pues, es uno de esos sitios que está siendo perjudicados. ¿En qué notamos también, por ejemplo, el tema de las ventas de los videojuegos online? Esto de no ir a tiendas, la facilidad de decir, bueno, aparte de o no quieres pedir y demás, dices, pues me lo descargo online, ya está, ya lo pillaré en físico cuando sea 10 pavos, 12 pavos, si yo soy coleccionista, pero ahora mismo me lo voy a pillar en físico, lo descargo, lo juego, y se están viendo también muy, muy recompensada la venta online, ¿no? Bueno, esto eran unas presentaciones, pero como podéis ver, se nos va la... Empieza fuerte. Somos tres, pero venimos con ganas. Sí, señor. Y nada, bueno, vamos a dar por presentado aquí al señorito Decar Cotiza, más cotisita que nunca. Y nos vamos, gente, con el... Vale, venga, hasta ahorita. Tokio. Programa número 9 de la séptima temporada, chavalería. Programa número 9, donde vamos a venir, como os he dicho, cargaditos de amor. Vamos a tener una pequeña tertulia sobre la Gamescom. Como bien sabéis, estos días está, pues, celebrando la famosa fiesta europea que todos conocíamos, que se hacía en Colonia y demás. El tema en el que estamos, pues, obligado a llevarla a un formato diferente, como bien sabéis, presentado y dirigido por Jorgito, amigo íntimo del señor Kojima, que se está haciendo con el monopolio en el tema de la pandemia, se está haciendo presentador de todo, no, que no os extrañe verlo al lado de Piquera un día en el telediario y demás. Y nada, vamos a pasar un poquito también y vamos a comentar las impresiones, primeras impresiones de Captain Tsubasa. Pero tú dices que está en Tsubasa, a ver, Oliver y Benji, gente, para que nos intentamos, Oliver y Benji, vamos a hablar de las primeras impresiones. Bueno, o Hakimi Saïd también. Es que ojo. Al dato ya eso es más difícil. Sí, claro, o también está la versión, ¿cómo era la dicho? Hakimi Saïd. ¿Y cómo era la versión vasca, Gorostiza y Goicochea? Que también está muy bien. Sí. No, quiero escuchar la canción en vasco luego, por favor. Madre mía. Pues, gente, que vamos a tener esas primeras impresiones, como bien sabéis, de Oliver y Benji. Y ya le hemos dado un tiento, hemos metido unas horitas curiosas y os vamos a hablar un poquito. ¿Qué vamos a continuar? Pues vamos a continuar hablándoos un poquito y poniéndoos en perspectiva de Hey Joe. Ay, porque a lo mejor para muchos de vosotros, yo, pues parece que suena y cae en un saco roto de patatas, pero nada más lejos de lo que es la realidad. Si Konami, no quiere sacar un Suikoden, pues ya está, pues Mahoma viene a tu casa y abres un día la puerta y te encuentras una montaña ahí y dices, ¿esto qué es? Pues así es. Se ha hecho un pequeño Kickstarter para que salga un grandioso Suikoden de los pies a la cabeza, un Suikoden de 10 de 10 en toda regla, y nosotros pues vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una retrospectiva de esta, vamos a viajar en el tiempo, a hablar un poquito de lo que es esta saga, de dónde viene, de sus títulos, de en qué plataformas están, un pequeño, digamos, mini análisis, un poquito para ponerlos en perspectiva y lo que esperamos de este nuevo juego anunciado para todas las plataformas ya en 2022, si mal no me equivoco, que según el Kickstarter, que en 2022, ahí estamos. Y nada, vamos a cerrar con el análisis de Persona 5 Royal, videojuego que pues tanto a mí me ha tenido inmerso 196 horas de Lala, pero os puedo asegurar que cada una de esas horas ha merecido totalmente la pena. Nos iremos con la lectura de comentarios y pasaremos a la despedida. Sin más dilatación, comencemos. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos, a los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. Oliver y Benji. Y bueno, después de haber escuchado este temita, que como ya bien todos conocéis, en el reino, por norma general, solemos poner dragones y mazmorras y demás, pero es que la ocasión lo pedía. Hemos tenido que poner al final, pues, Oliver y Benji. Es que lo pedía. Además, también, bueno, es una musiquita de nuestra infancia y tenemos que cambiar de vez en cuando, ¿no? hasta que salga un juego de Willy Foy os pongamos la que ya conocemos todos, ¿no? Pues, Fali, Igor. Bueno, de mi infancia, ¿no? Que a mí ya me pilló talludito, ¿eh? Eso te voy a decir, que la infancia de Igor es Mazinger Z, Chapulín Colorado. Escúchame, yo el otro día le pasa mal hoy, porque he visto, bueno, hoy no, ayer vi una cosilla de un tío que en un supermercado, que se lo iba a decir a Igor, pero digo, tío, es que me parece hasta mal, tío, una falta de respeto. Venden bastones de Mazinger Z, tío. Bueno, mira, oye. Y claro, dicen, si te han puesto a vender bastones porque de verdad los necesita la gente que vio Mazinger Z, sí, señor, en su día, y eran gente consciente, o sea, que no era un bebé o algo, o sea, que ten en cuenta. Los... Mira, oye, siempre está bien saber, tío. Qué cabrón el moro, ¿eh, Carva? Qué cabrón, sí, es el moro. Es un perro de la leche, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al poco. Nosotros, bueno, para el moro y para mí, en este caso de Mazinger Z no, pero nos compraremos el bastón de Goku rojo cuando llegue la hora también. Está todo pensado. Yo ya llevo camisetas de Mutant Roy ya, porque la cosa es. Yo ya estoy, claro, en plan, me dice mujer, te falta ser viejo verde, porque yo verde no soy, pero las camisetas de Mutant Roy que tengo yo dan miedo. Además que me dice, por favor, cómprate una camiseta normal. Y ahora parece que se ha puesto de moda. Yo llevo años poniendo... Cállate. Y ahora en todos lados están. Las camisetas chungas están en todos lados, ¿sabes? Sí. Que me dice Rosy antes... Mira, que venía esta tarde de comprar ropa y demás. Y he visto unas camisetas de Oliver y Benji en el Zara. Y digo, pues ya está. Pues mañana está el tío ahí. Se va a pillar uno o dos y ya está. Si el niño que tenemos dentro siempre hay que mantenerlo, si esa es la eterna felicidad, si dejas a la criatura esa, te vas a tomar por culo en dos días. Yo estoy todo el día comprando en AliExpress gilipolleces. Hoy me he comprado un par de camisetas, una que tiene cuerpo de Piccolo y otra que el cuerpo de Freezer. Y ya ves tú qué risa cuando eche yo Talega, Freezer con Talega. Pero bueno, yo ahí voy ahí más feliz que una perdita. Golden Furiza. Claro, Golden Nugget iba ahí yo, pero vamos ahí, exagerado. No, el niño que lleváis dentro, y como bien dice el director de la Morse, que está en su base. Poca broma ahí, poca broma. Pues bueno, chavales, vamos a poner en perspectiva a todo el mundo. La fiesta de Colonia por antonomasia, como bien sabéis, cuando convivíamos con L3 y todo esto, que parece que estamos hablando del pasado, de Colonia, pero no ha olido muy bien, ¿eh? Exacto, nunca olía bien, ya sabéis que estos eventos ahí hay mucho otaku, pero que... Como bien sabéis, era pues considerada la segunda gran festividad del año, refiriéndose siempre al mundo de los videojuegos, ¿no? Teníamos, pues ya sabéis que el mercado europeo, aunque somos el tercer mercado en discordia, hemos sido siempre el tercer mercado a la hora de pensar en nosotros. Bueno, ahora la cosa está bastante igualada. Y era una feria bastante importante donde las compañías aprovechaban, rollo conferencias. Siempre se ha dicho que estaba muy, muy pegada en el tiempo al E3, donde pues esta sí que era la gorda y se presentaba todo. Pero es cierto que hemos tenido muchas sorpresitas en la Gamescom, ¿no? Retrocediendo en el tiempo y demás, sabemos que se han presentado grandes títulos y siempre pues la veías con esa ilusión, ¿no? Esto ha llevado a que ya tuvimos un debate en el pasado del tema de streamear y demás, de los eventos. Ya estamos muy al principio de todo esto y la verdad es que no están sabiendo hacerlo bien. Esto requiere tiempo, porque hemos pasado de tener sitios increíblemente llenos de gente, de espectáculos, de los típicos 4 o 5 que contrataban para que pegaran voces aunque se presentara... un Mario Party, cosas normales. Es que el evento, con su nombre, el evento Xbox, no pasa nada, se dice. Ahí los tres tíos detrás ahí, y en plan, que no me hace ilusión que un tres maromo pagado y además que se veía super fanboy aplaudiendo cualquier cosa, el nuevo mando de Xbox. No, tío, no. Sí, no sabéis conectar con la gente. Y luego tenemos al director de Bethesda, Steve McManaman. Lo digo porque es totalmente Steve McManaman, tiene toda la misma cara. Y bueno, la conferencia de Bethesda dio vergüenza ajena cuando vimos la última, ya lo sabéis todo. Pero bueno, poniéndonos un poquito aquí en el presente, pues Jorgito, el amigo de Kojima, el señorito George, pues ha volvido a dirigir, pues digamos que esta conferencia día 1 que abre, que es la apertura de los 3 días que dura la Gamescom. Antes sabíais que era pues primer día igual para prensa, segundo día para público, pero que iba habiendo una conferencia y luego se podía jugar mucho de esos títulos, ¿no? Se abría al público y la gente incluso podía probar esos juegos que se presentaban, ¿no? O por lo menos que le quedaban unos meses por salir. Es cierto que este año lo hemos tenido E3. Entonces, hemos tenido presentaciones, hemos tenido State of the Play, y aún seguimos esperando cosas. Hemos tenido eventos de Xbox, hemos tenido Nintendo Direct, Mini Nintendo Direct. Y la verdad es que teníamos esperanzas puestas en que en esta Gamescom se vieran cositas, se presentaran, ¿por qué no decirlo? Incluso los precios de la nueva generación. Si veis que hablo con eses raras como si fuera Rajoy, es por el tema de la boca, ¿vale? para poneros un poquito en situación. Que, como os digo, esperábamos, hostias, le queda... No, es que, bueno, la gente no sabe la historia, ¿eh? La gente no sabe la historia, pero bueno, la boca, digamos eso, la boca. La boca, sí. Esto de comprarte coleccionistas a base de chupar está pasando de factura. Vamos a ver si así. Hombre, normal. Y si las cobras a 3 euros es que es normal. A ver, yo tengo que chupar muchas para... Claro, exactamente. Y más ahora que estás diciendo coleccionista a un precio de... Ya te digo. Tengo dos boqueras como un gorrión chico, oigo, para comprarme las coleccionistas actuales. Pues nada, que deciros que, hostia, que esperamos... Se descojona. Te digo, se descojona. Que teníamos ahí el evento y decíamos, hostia, ¿por qué no pensar un poquito? Bueno, venga, vamos a soltar ya el precio de las consolas, vamos a especificar cositas, ¿no? A ver, coño, si la Play 5 va a volver a traer el Share Play, vamos a hablar un poquito de algunas cosas nuevas que nos van a ofrecer las máquinas. Al fin de cuentas, es saber un poco más de todo esto. Pero nos hemos quedado con las ganas, pero no solo en las consolas nuevas, que a lo mejor podríamos pensar, bueno, pues se harán un evento y lo dirán cuando, porque están ahí en una carrera competitiva entre los dos, que a ver quién presenta ante el precio, ¿no? Para el otro ir allá de huello. Y la verdad es que decíamos, bueno, pues juegos. Sin embargo, ha acaparado más la atención la presentación del nuevo Batman de Warner Bros. De Montreal, que toda esta Gamescom, que es como en plan... No hay una manera de hablar con Warner Bros. Y decirle, oye, ¿me puedes prestar esto para prestar? Porque han sido 2 días antes o un día antes del evento. No sé, ir cogiéndote cositas. Sin embargo, se han presentado muchos juegos malos, sin sentido. Ya sabéis, hay que decirlo todo. Estas cosas que te llaman la atención, ¿verdad? Divertirte para un rato y que eso tú no lo tocas mal y con un palo, ¿no? No, y que no. Y la forma. Bueno, tú lo bien has dicho, el formato, tío. El formato de presentarlo. Y que se nota muchísimo... A ver, cierto es, vamos a partir el único palo a favor, ¿vale? Cierto es que con el coronavirus, estos eventos sin persona, que es verdad que los de público pagado, no. Pero una presentación tipo la de Keanu Reeves saliendo al escenario, You are breathtaking o cosas así, exagerado. Algo así, mola. O Kojima, o Shigeru Miyamoto presentando ahí el Skyward Sword, es que hay cosas muy míticas, en plan E3 y tal. Ahora, si una cosa es eso y otra cosa es coger un evento muy, muy deslucido. Es verdad que tú no tenías material, estamos hablando del final de generación, todo el mundo se guarda la artillería pesada para poder terminar el año fiscal con una consola nueva en el mercado. Es preferible sacarlo en Q1 del año que viene que sacarlo en Q3 o Q4 de este año. Se han retrasado muchas cosas por el coronavirus, sí, pero es que no había ni por dónde cogerlo, tío. Es que no había ni por dónde cogerlo, era... Es demasiado. Que, joder, por lo menos, a ver, yo no habría pedido mucho, pero, a ver, estamos en septiembre, yo qué sé, a ver, yo entiendo, el juego este del mercado de... No voy a decir el precio porque luego el otro me pisa y demás, pero yo creo que va siendo hora de que suelten por lo menos lo que va a valer las consolas, por lo menos, ¿eh? Que luego no tenga suficientes títulos para poder enseñar en un principio, vale... Pero, joder, yo qué sé, dale algo a la gente, por lo menos, no sé, es mi opinión. Sí, tío, estoy contigo, Igor, mira tú, aunque no me quieras decir el precio, no sé, pero muéstrame la interfaz que van a tener las máquinas, háblame un poquito de qué servicios o de qué cosas van a contener, algo, tío, porque es la primera vez en la historia que estamos a vista prácticamente 3-4 meses, poniendo que saliera en noviembre o en diciembre, de la salida de la nueva generación. Y para ellos parece que lo más importante ahora mismo es el precio. Es como si PlayStation le hubiera ganado la partida a Xbox porque en su día costó 100 euros menos. A ver, estas cosas no... Eso importa al principio, pero luego hay un camino y una trayectoria que es donde tú ganas la generación, presentando exclusivos, haciendo las cosas bien y tirando por sitios o caminos que digamos que por donde tire la gente, ¿no? Pasar por con lo que ha pasado con Fall Guys, que ese juego del momento, ¿no? Ha sido un acierto, ese te toca ahí la varita mágica, y ni estos creadores de este juego se pensaban lo que les está pasando. De hecho, en la misma Gamescom vimos la Season 2, fijaos que el juego lleva poco en el mercado y se han tenido que dar toda la prisa del mundo para sacar una Season 2 porque es que lo está petando, ¿no? Entonces, hay otros caminos y otras cosas para ganar la generación, al final un precio de una consola, y sabemos, ellos tampoco contaban con el tema este de la pandemia, que ha pasado como con la salida de Xbox One y de PlayStation 4, que cogió en plena crisis, todo lo que pasó, sabíamos que veníamos de la generación de PlayStation 3 de 600 pavos, porque el Xbox 360 costó menos, pero en aquel momento pues aún estábamos en la burbuja inmobiliaria, estábamos ahí y había dinero, pero luego la crisis se afectó, ahora ha afectado, pero no sé, muéstrame algo, muéstrame cositas, pero parece ser que la Gamescom, el E3, ya no le importa a nadie, tanto Sony como Microsoft como Nintendo se han cogido sus propios eventos y al final están quedando estos eventos como la Gamescom para compañías indies que no tienen cabida en un State of the Play o en un Microsoft Inside de esto o en un Nintendo Direct, y al final no dejan de ser juegos que llaman poquísimo la atención. Entonces al final estás matando un formato, estás perdiendo público, por mucho presentador que tengas y por muchos amigos que Jorgito tenga dentro de la industria, que sabemos que tiene muchos, entre ellos Kojima, claro. Pero al final estamos matando esto porque todos coincidimos en que ha sido la gran mierda absoluta más grande que hemos visto este año. Es que, ¿sabes pasa? Que eso. Perdona, has dado un dato, bueno, que es los famosos 600 euros de PlayStation 3, que le costó y remontó al final, de la generación, porque al principio todo el mundo se tiró a comprar Xbox, ahí están las ventas y demás. Sí, pero también, Igor, hay que contar con que Xbox salió un año antes, casi prácticamente, que PlayStation 3. Pero bueno, pero aunque saliera un año antes. Sí, algo que afectaron en esos 600 pavos, hostia, 600 euros. Y que no solo eso, que la Xbox, aparte del dinero, que tenía un catálogo totalmente multi. Es que la Xbox 360 lo hizo muy bien, Microsoft. Tuvo un catálogo multi, se basó en juegos japoneses, nada más empezar con Blue Dragon, los Odyssey, que ya te llaman bastante a la compra, aunque sean gente de nicho, porque los RPG son de nicho, pero ya llaman. Muchísimas sagas nuevas y frescas. Claro. Seguían con el formato DVD, no cambiaron el rey, claro. Las compañías trabajaban mejor para esa máquina. No, encima luego, saga nueva, Halo, Gears, empezaron a... Sí. Es que fue mucho. Fue mucho. Bueno, no, Halo no. Sí, ya. Sí, pero me ha entendido, ¿no? Lo que quiero decir. Sí, que sí, ahí se sentaron porque el equipo 1 no la tuvo nadie. O sea, por eso. Yo creo que lo de los 600 euros se fue porque dijo, como en PlayStation 2 me la ha sacado cara y le he dado el DVD, pues ahora voy a poner el Blu-ray y le voy a meter 600 pavos del este, porque los reproductores de Blu-ray en su momento estaban caros. Le voy a meter aquí. Y la gente, como había vendido en PlayStation 2 todo lo que se había dado la gana, pecó de prepotencia y dijo, pues 600 pavos. Pues me puede haber dicho 800, ¿eh? Y yo creo que ese error lo tienen ahí todavía. Y es una de las cosas por las cuales no sueltan el precio. Y como una no suelta el precio, la otra tampoco, pues así nos quedamos. Pero es que estamos a 3 meses de que... Es que es grandioso. Estamos a 3 meses y no sabemos nada de las nuevas máquinas, más allá de las especificaciones y demás que nos dieron hace poco. Pero ahora mismo son totalmente dos grandes desconocidas. Luego también, y yo sé que diréis, hostia, de la Gamescom no están hablando. Es que no, ¿para qué vamos a hablar de la Gamescom, gente? Si es una putísima mierda. Entonces no parece más maravilloso, exacto, más maravilloso este debate. Y siempre, y luego pensamos en Nintendo Switch, que decimos, bueno, y cuando salga la nueva generación, ¿qué va a pasar con Switch? Que lleva un año de mierda, y esto, hay que decirlo todo, hay que decirlo todo. Lleva un año de mierda, que ojo, cuidado. Sí, pero que yo sé que Animal Crossing y esto tira mucho hasta que quede. Sí, pero están vendiendo, que es lo que le importa. Sí, están vendiendo. En ese sentido, a ellos les suda el níspero, estoy vendiendo. Es cierto que eventos de este tipo no benefician a mini compañías, o sea, a grandes compañías. Necesita, por lo que tú bien has dicho, que venga Tito, que venga Kojiman, que coja y te saque ahí una presentación de alguna cosa tocha. Pero es que, conociendo al Jorgito, este no ha tenido a nadie. O sea, a nadie. Nadie ha llamado a Miyazaki, tío, por tu madre, el Elden Ring. No, que va. No te puedo enseñar eso. Hostia, ¿vale? Exacto. Bueno, no me puedes enseñar el Elden Ring, pero, no sé, un vídeo. un vídeo de Miyazaki hablándote, contándote, oye, que el proyecto sigue adelante, que vamos a ir pronto. Habrá movido. Si ellos mismos, si este evento lo tienen preparado, o sea, estos ya han visto el evento, se lo ha visto por encima, y el mismo tío ha dicho, hostia, qué mojón. Y ha empezado a llamar, a tirar de la libreta, oye, tío, preséntame algo por tu madre. Y nadie. O te has tenido que comer eso. Que yo, lo que hubiera hecho, como tú bien has dicho, Warner me saca un Batman, se ve de puta madre. Cojo, llamo a Warner, dice, sácame un gameplay o algo que no se haya mostrado. Venga, por tu madre. Llamo al estudio chino este, oye, juego este del viaje al oeste que ha sacado, sácame un gameplay y coméntame cosas. Ahí está, coméntame cositas. Sí, sí. Claro, así se puede mover uno fácil, pero... Como tú bien dices, voy más allá, Fali. Yo cojo la plataforma Kickstarter y hablo con muchas compañías que están jugándose ahí pues su futuro, ¿no? Y le digo, oye, vamos a darle promoción a ciertos juegos. Hacedme un tráiler porque en tal fecha se celebra la Gamescom y mira, es una cosa que la va a ver mucha gente y vamos a poner juegos súper guapos que vosotros queréis promocionar y un apartado para eso, un apartado para el indie y un apartado para el AAA. Sin embargo, yo me veo a Jorgito hablando de... ¿Fue World of Warcraft o League of Legends lo que mostraron? Que ahí me pierdo un poco. El nuevo DLC de World of Warcraft. El World of Warcraft, que está muy guapo, que ya sabemos cómo son las cinemáticas, para allá, para acá, pero también cosas cinemáticas increíbles, porque yo y larga, alguna. El evento sí. Lo tenían planeado para 2 horas y estoy leyendo en Twitter y salta uno, es que buenísimo. Dice, ah, vale, con razón dura 2 horas, sí, 1 hora de la puta cinemática del WoW, digo, es verdad. Es que exacto, que es en plan, me estás contando prácticamente toda la historia, cuando juegue al juego, ¿qué voy a hacer? Porque ya me estás desglosando aquí toda la historia, no me acuerdo qué juego fue, que lo vi y yo mismo me reía, digo, o sea, ya de... Ah, el Call of Duty, tío, el nuevo, el Call of Duty nuevo, digo, ya de por sí las campañas de los Call of Duty suelen durar en torno a las 4, 5, 6 horitas y me estás poniendo aquí un pedazo de parte de la historia que básicamente es como si me hubiera pasado el juego ya. No, y se veía, ahí se veía bastante, digamos, bastante... Este sí que fue... A ver, hubo unos cuantos, no mucho, pero se veía bastante nueva generación este. Sí. Todo lo que se veía bastante nueva generación. Para mí la sorpresita fue el otro que hubo, que ahora no recuerdo el nombre. El Unao 9, ahí de la India. Ahí estamos. Sí, que es cierto que, bueno, era una cinemática y demás... Pero ese sí tiene buena pinta. Y tenía una pinta, no sé, tenía una pinta espectacular, de algo gordo, claro, algo tocho y algo nuevo y fresco, tío. Dice tú, pues esto es lo que se pide, ya está. Claro, no te da tiempo a enseñarme gameplay. No importa, tío, una cinemática. A mí lo que me gusta de la cinemática es dos cosas. Una, si me quiere engañar y me usa una cinemática para engañarme, te voy a pillar. Ahí está. Antes de que salga el juego a la venta y te vas a comer un mojón. Pero si tú la cinemática, lo que has hecho es vitaminarme, porque las cinemáticas son eso, básicamente, coger el juego, el gameplay in situ y vitaminarlo. Nadie hace lo que hace Kojima o Miyazaki, que te saca el juego con el motor del juego, te hace la cinemática, ¿vale? Eso no lo hace nadie. O si tú me vitaminas el juego en sí, que implique que esa cinemática es lo que va a ser el juego, pero vitaminado, pues yo entonces ya te lo voy a comprar. Ahora, claro, si tienes una cinemática y una mierda y me ha engañado, no te preocupes que no te voy a comprar nada, ya está. O claro, o por lo menos que des que hablar, por ejemplo, como con el juego este que presentó Capcom en el State of the Play, que parecía de Kojima más que de Capcom, de este del espacio que se rompía. Ah, como sí. Es un holograma, la niña, el astronauta, algo así que tú digas, hostia, no sé de qué coño va esto, pero me ha dejado un poco hipeado. La cinemática, y obviamente sabemos que es CGI, que es una cinemática, tal y demás, pero ya me ha llamado la atención lo que me han mostrado porque no sé ni por dónde va a tirar esto. Coño, no te vayas más lejos, el Medium. De Medium salió una cinemática y estaba muy guay, pintaba muy Silent Hill, el de así todo, pero cinemática. Y luego, en este último del State of Play, sacaron aquí el gameplay ya de cambiando de mundo, de dimensiones, a oscuro, a no sé qué tal, y ya dijiste, coño, lo que vi está muy bien, entonces ya va a caer. Pues ya está, así, hazlo así. Coño, el tío este, la gente ha dudado del... Pero el Medium no, el Medium es el de Microsoft, ¿no? El que se presentó en el... Sí, bueno, coño, dicho esto. Eso. Sí. No, se sacó la de esta... ¿Cuándo fue? Es que no me acuerdo ya, tío, han sido tantos eventos seguidos. Bueno, sí, se sacó en el primero que dijo Phil Spencer que iba a ser la hostia, en el segundo ya vimos gameplay del Medium, que fue cuando cambió. Eso, que me he liado yo con el de PlayStation 5 entre medio, tienes razón. Fue cuando salió, fue una cinemática y luego salió el gameplay en este último, que fue el del Halo Infinite este, el gracioso. Y ahí se vio y dijiste, joder, coño, esto sí, sí, esto sí lo quiero. Pero es que tienes que hacerlo así. Mira, el por ejemplo, a la gente esta que venía a coalición, la gente esta del bucón este, que es el del juego este del oeste, vamos a decirle, ¿vale? El del viaje de Goku. La gente le ha acusado de que era un gameplay, que era una CGI, que no era juego real y tal. Le tenía que salir el puto jefe del estudio chino jugando al juego in situ, controlando el abejorro, y luego ya llegando en un momento a la zona, soltarse y empezar a pelear con enemigos y tal. Y dice, tío, que el juego, coño, que no, ¿para qué os vamos a mentir? Y para que vea el potencial de lo que puede empezar, porque nosotros, cosas chinas, no conocemos nada. En el China se mueve el mercado móvil. Te iba a decir, cuidado, porque en China siempre ha sido un mercado muy vetado y demás, como bien sabéis, la censura ha estado a la orden del día. Mi juego favorito, Xenogears, no llegó a lanzarse jamás allí por el tema por los temas que tocaba, básicamente. Y cuidado, porque el mercado chino ha empezado el camino. Este viaje al oeste es como la mejor manera de abrir la puerta. Es en plan, vamos a presentarnos, el mercado chino va a entrar de lleno al mundo del AAA y vamos a presentarnos con lo que mejor sabemos hacer, con nuestra propia cultura, con nuestro folclore, con una de las leyendas más grandes que hay aquí en nuestro mercado, que viaje al oeste. Y hostias, qué manera, qué juego. Era como un God of War 3, pero con Son Goku. Y te estás quedando un poco en plan, hostias, la jugabilidad guapísima que tiene, no, cómo se movía, pegado, cómo iba. Tío, todo. Hay una cosa que yo me he puesto ya, porque yo me he visto el tráiler, claro, tengo la tele ahí de 4K a muerte, y siempre que hay cosas de estas, me espero al día siguiente, porque sale el típico tráiler en 4K de los eventos, ¿no? Las presentaciones y todas estas cosas. Y lo busqué, tío, y lo encontré. Y, tío, que tú cuando haces ataques de fuego, a los enemigos tienen pelo, ¿no? Como bestia y eso. Se le quema el pelo, tío. Se le quema el pelaje y se le queda el fuego quemándose en el pelaje y luego se le queda la marca ahí del quemado. Y hostia, qué detalle, sí, tío. Y se ve con una fluidez. ¡Buf! De hecho, en una de las luchas con el boss este, que es como un felino gigante y demás, sí. Le ve el pelo quemándose. ¡Hostia! Es agua. Y cuando aparece el otro mono dorado, es que claro, esto estamos hablando de un libro de 1000 páginas. Quique es un enfermo. Nuestro Cabralige en las redes sociales es un enfermo de viaje al oeste. Se le ha ventilado la novela por todos lados. Yo es un libro que no he leído, pero que conozco muchísimo porque Quique me habla todo el tiempo de él. Y me ha ido contando toda la historia, resumiéndome y demás, porque obviamente, ¿sabes?, nos encanta Dragon Ball Z, bebe de aquí. Y Quique me contaba y me hablaba, ¿no?, de lo que es el mono, de cómo coge conciencia, de cómo va allá arriba donde los dioses, y se come todo el melocotonar que hay, porque estos tíos tienen unos melocotones que cada melocotón, pues si te lo comes, te da 100 años de vida. Sin embargo, el puto mono este llega allí y se come todo el melocotonar. O sea, sé que se hace prácticamente inmortal. Entonces los dioses no quieren que este tío, pues digamos que un puto mono de mierda, coja conciencia y sea tan fuerte como es. Y además es un alma súper pura, puede montar él, ya sabéis, lo habéis visto en la nube Quinton y demás, que en el tema de las artes marciales es brutal. Y aparte es un, digamos, es un primigenio dentro de su raza, porque él lo que intenta venderle a los de su misma especie es, oye, que no sois conscientes de que hay mucho más mundo de esta catarata donde estamos para allá, y de que podemos hacer cosas extraordinarias, de que hay dioses, de que hay esto, de que hay lo otro. Y ese tío empieza a crecer. Y ese otro mono dorado, no voy a decir porque os reventaría prácticamente la historia, entonces yo no lo voy a decir, pero quien haya leído Viaje al Oeste sabe de qué va todo esto. Y básicamente estos dioses que están allí, el cabreo que tienen con el mono es que no paran de mandarle sicarios fortísimos, dioses incluso, bestias, para que lo maten, para que acaben con él y no despierte la conciencia del mundo animal, en este caso de los monos y demás. Y él no para de ser más fuerte. Aparte es inmortal porque se come todos los putos melocotones cuando lo citan allí en el cielo. Y claro, los dioses van a fula por él. Y esto es una historia brutal. Y básicamente Viaje al Oeste es de cómo ese mono, que empieza pues en una cascada con muchos monos, siendo un mono, coge conciencia y empieza a crecer sabiamente, a coger cosas de ese mundo que se le abre ante sus ojos, a crecer básicamente y a ver todo lo que hay, ¿no? Y 2001, una odisea en el espacio. Ahí estamos. Ahí está. Aquí hay mucha gente influencia en esta historia. Esa novela es, vamos, un muchísimo, clásico. Muchísimo. Y la historia es muy buena, solo que pasa que nosotros la hemos visto. A ver, nosotros conocemos la historia por Dragon Ball, por Goku, pero claro, muy a pequeño modo. ¿Por qué? Porque Goku empezó así y solo la primera saga, la de Pilaf, es más o menos basada un poco en eso. Oolong, Yamcha, Goku con la nube, el bastón, tal. Todo eso está basado como en plan, digamos que también se occidentalizó, por si no lo recordáis, en una película de los años 20-30, que es El Mago de Oz. Por lo mismo, vas recorriendo el mundo desde un lado hasta el otro, tal, y vas creciendo, vas buscando amigos. Ahí está. Entonces, es el mismo concepto llevado a otros mundos. Claro, que esta leyenda está usada en miles de cosas occidentalizadas que nosotros no conocemos o no sabemos asociarlo. La propia historia interminable, Fanny. Exactamente, claro. Uy, el entonces, Mago de Oz. Hay un libro, como apunte, hay un libro del Mago de Oz que cuenta los entresijos del propio rodaje y tal. Y es la hostia, o sea, es tremendo. A mí la parte en la que la Dorothy se coge el zapato y se pone entre las piernas, yo muy chunga esa parte. Bueno, a ver. Hay muchas cosas que pasaron durante el rodaje, porque pasaron un montón de cosas y tal, y ese libro lo comenta y habla también de las leyendas urbanas que hay y demás sobre el propio rodaje. También es cierto que yo se lo puse a mis hijos hace poco, El Mago de Oz, y la verdad es que no les gustó medio pelo. Y cuando yo la volví a ver, digo, hostia, es que da un miedo que te cagas el Mago de Oz. Sí, es bastante oscura. La película original es bastante oscura, tío. Porque a mis hijas yo también se las he puesto. Y las brujas y demás le tiran para dar. He puesto muchas películas de nuestra infancia, incluso Los Tres Pequeños Ninjas, y están flipadas, ¿no? Con Tuntún, el otro y el de la moto, los tres hermanitos, y le flipa. Pero no me acuerdo el nombre del libro ese, pero si lo queréis leer, lo leí y es súper interesante. Ya era para hacer un apunte solamente. No, pero a ver, escucha, vosotros tenéis que criar a los hijos con educación, con cultura. Beverly Hills Ninja, La Salchicha Peleona, Shaolin Soccer y Dos Tontos Muy Tontos. Esas tres películas tienen que ser el eje de su infancia. A partir de ahí se generarán buenas personas, si no, malas vamos, ¿eh? No, pero que lo que tú dices bien. O sea, imagínate cómo ha sido el evento de mierda de la Gamescom, que tenemos que hablar muy gustosamente de esta maravilla que se nos viene. Pero es que la coalición podían haber cogido este juego, sacarlo, hablar de él, meternos un... Es que escúchame, te lo digo en serio, hasta Sakurai, meter a Sakurai y decirle, mira tío, sácate un puto DLC del Smash aquí. No me jodas, tío, eso mismo. Me da igual, habla con Nintendo y decir, por favor, me debe una, no, me debe una, seguro que le deben alguna. Por tu madre, hacedme este favor, que ni E3 ni nada. Y lo que sobre todo ha dicho antes bien Igor, estamos en septiembre. A septiembre ya, ¿eh? Estamos el 29 de agosto ahora mismo. Claro, tío, esto sería hablar un poco de las consolas, ya no te digo ni darme precio, hablar y como mínimo mostraros interfaz, alguna cosita, alguna... Coño, no, y hablar de las consolas, hablar de precios, hablar de la retrocompatibilidad de PlayStation que no se ha dicho ningún. Por ejemplo... Háblame de cómo va a funcionar el Smart Delivery, porque no han dejado nada claro, háblame de cómo van a ser las mejoras de los juegos retrocompatibles, porque Microsoft ha anunciado que son miles de juegos retrocompatibles desde el día 1 con todas las anteriores generaciones en Xbox Series X. Eso implicaría todo el catálogo de Xbox 1, Xbox 360 y la One. Ahí está. Porque no lo has dicho. Te coges lo que estamos comentando, te coges la segunda temporada del juego del momento, que es Fall Guy, la presentas como hicieron, te coges el Son Goku, te coges el Batman, te coges el DLC, como tú dices, de Smash Bros, que ya sabemos la comunidad que hay con este juego y cómo lo peta y cómo mueve todo. Sí, de Subasa. Se sale Subasa. Mañana Subasa. Yo aquí anunciamos el primer DLC, porque el Subasa va como el FighterZ. Esto va a ir saliendo selecciones y modos de historia, más pantalla en el modo historia, ya lo contaremos. Y entonces, pues esos personajes nuevos, a lo mejor es el capitán de Brasil, que es Natureza, y ya sabréis quién es y tal, pues van saliendo poco a poco los tochacos. Pues coño, sacame ahí uno. Te ponen un puto tráiler de Captain Tsubasa que tú dices, bueno, sí. Si sale, dice, yo estaba viendo el evento, digo, pues si dentro de una hora voy a jugar, ¿para qué me saca esto? ¿Qué me estás sacando? Pero bueno. Y luego lo que hablamos, videojuegos, modo historia, tío. No, tío, modo historia nunca. Modo historia siempre un minutito o menos y un gameplay. Y si no tienes, pues muéstrame otras cosas. Háblame, ponme ahí al tío hablando un poquito del juego, pero un poquito. No me vayas a cansar y me metas un tío hablando ahí 10 minutos, 15 minutos porque ya le hemos liado. No, saben llevar el tiempo, tío. No saben llevar el timing de lo que es el ritmo, el timing. Porque yo sé que al Germán, cabrón. que le gusta mucho que diga Timmy, como en South Park. El hijo de puta. Le quiero un montón a Germán. Escúchame, pues el timing, tío, es que me cago en la puta. Lo llevan mal. Tiene un, como dice nuestro querido Mi Arma, que también desde aquí un saludo porque no ha podido participar, pero nos ha dicho que traslademos que el evento ha sido una puta mierda. Dicho de su boca, ¿vale? Ahí está, dicho por el y tarde. Vamos a nombrarlo ya que estamos, que viene así bien para enlazarlo. El flow de lo que el propio evento en sí era súper lento. Muy bonito con el Unreal Engine 4 este, incluso yo creía que salía 5, sacando cosas, todo el colega así salía Crash Bandicoot, ahí salía todo el escenario, todo muy bonito. Pero tío, más ritmo. No me puedes sacar una cinemática de 15 minutos de explicándome la historia de cómo se sienta el Shadowlands este del World of Warcraft. No me puedes sacar la puta intro entera de cómo sale Ronald Reagan ahí con el Call of Duty. Muy lento todo y encima 2 horas que se hicieron muy eternas y como diciendo, por favor, que acabe ya. Y lo mejor del evento, si queréis saber ya, y para ir terminando, Ratchet & Clank, gente, cómo se ve, qué buena pinta tiene ese juego, qué lástima que un Jak and Daxter o algo, a ver, que Naughty Dog se saliera un poquito de lo real otra vez y volviera un poquito a, o no sé, o una secundaria o alguien que hiciera, porque cómo se ve, qué bien. Y una de las grandes noticias es que dijeron que estaba de salida o al poco tiempo de salida PlayStation, digamos que va a salir. O sea, que Ratchet & Clank y Spider-Man Miles Morales, sí, los usuarios que compren de PlayStation 5, sí, lo van a tener de eso en Navidad está. En Navidad lo tiene la gente seguro. Vamos, seguro sí. Y me parece un juego muy guapo para abrir una generación. Y no hablo de Spider-Man en este caso, que podría hablar y decir, es un pepino, el Miles Morales, ¿no? Por ejemplo, es un pepino gordo, vende motos y demás, porque es Spider-Man y hostias. Pero Ratchet & Clank es el típico juego que te sale de primera generación. Fijaos que antes salía un Knack, un Destro, no, pero hostia, un Ratchet & Clank así, un jueguecito de acción con graficotes guapos, con cosas que tú sabes que solamente la nueva generación es capaz de darte, ¿no? Como ese viaje entre los mundos, qué rápido va todo, qué fluido se ve, qué bien. Pues ya está, tío. Cositas así, tío, y a de todas poco formas, que saques a mí, eso. A mí, sí. Me gustó mucho Ratchet & Clank. Pero me pensaba que iba a decir que me gustó mucho el evento. Digo, hostia, no, el evento me parece una puta mierda. Pero me gustó, pero tampoco es un juego, vamos a ser realistas, que te vaya a vender consolas, ¿eh? Te vaya a vender no sé cuántísimas consolas de salida. No, esto es de rellenar catálogo, Igor. Yo lo considero eso, un juego, vale, de rellenar eso catálogo. Vale, eso y a la hora de rellenar catálogo, este es uno de los que mejor rellenan catálogo. Porque recordamos el Dragon Lair, este que salió en Play con el Sysaxis, que si algunos que salieron en Microsoft con la salida. No, esto es un jueguecito de rellenar catálogo, de tener ahí material para a todo el mundo. Y esto es uno muy grande. Ya de salida tienes Spider-Man. Ese lo vas a tener. Y han sabido bien, han vendido esa moto, han gastado esa bala de Miles Morales. Pero luego este es para rellenar catálogo. Y sales con dos jueguecitos así en top, más lo que vaya saliendo, la retrocompatibilidad y demás. No sabemos Microsoft porque, claro, otra de las cosas que no hemos dicho es que Halo Infinite parece que se va a retrasar. Luego dijeron que no, que eso era mentira, que era una noticia que no. Pero estamos ahí empantanados. Ahora mismo no sabemos si Halo Infinite llega, se retrasa, porque, claro, al principio decían que hacía 2022, entonces esto nos llevaba a pensar que si esto tiene que salir en One X o en la propia One, ¿cómo se retrasa? Al final, Microsoft está acarreando muchísimos problemas el tema de la Xbox One original, ¿vale? No la X, sino la original. El que vaya, que ese juego tenga que correr ahí y demás. Al final lo está lastrando y yo creo que eso es una mierda. Eso es una mierda, lo comentamos en el programa pasado. Pero gracias a haberlo hablado contigo antes en privado, en el grupo. Es una mierda el tener que programar para dos generaciones. Sí. Porque estás limitándote tú solo, porque verdaderamente está muy bonito el ecosistema Xbox de poder jugarlo donde tú quieras y todo eso. Pero tú no me puedes necesitas sacar juegos nativos. ¿Por qué necesitas sacar juegos nativos? Que luego tú lo puedas jugar con el Xbox, donde el que se juega donde sea, que no me acuerdo cómo se llama ahora. El que anunciaste que puedes jugar con el móvil y tal, ¿no? Sí. El Ultimate, yo no sé qué este. Sí, esto que se juega donde sea, vamos, el Everywhere este. Sí. Pues, ¿qué pasa? Que está muy bien, pero prográmamelo nativo para la serie X, porque tú te limitas, porque la PlayStation 5 está programando juegos nativos, te digo, tu gran rival, y claro, al programar juegos nativos, usan más potencia nativa, el código fuente y el juego base en sí es mucho más versátil, mejorado, puedes usar los nuevos modelos de mando, por ejemplo, el apático este de con todas las cosas, todo lo del sonido envolvente 3D, todas estas cosas las va a poder usar gracias a un juego nativo de una consola. Si tú me programas todo el ecosistema Xbox, o bueno, a no ser que es lo que no han dejado claro, que es lo que tiene que hacer un día Phil Spencer y dejarlo claro, que yo ya lo tengo, lo estoy oliendo, es que esto van a mantener esta generación y la que viene un ecosistema y punto. El ecosistema es ecosistema Xbox. Con el Game Pass Ultimate tienes todo y puedes jugar a la que sea, y todos los juegos son intergeneracionales. Problema, sí, vas a tener un mejor Gears of War, porque han mejorado el Gears of War 4 al 5 y luego del 5 mejorarán al 6 y se verá que te cagas en la Serie X, que te quedarás loco, pero en la One Fat de mierda de hace un huevo de año que va a pedales podrás jugarlo también con una carga gráfica menor, pero no tendrá ninguna innovación, simplemente que será otra historia y un gameplay a lo mejor un poco mejorado, pero con las limitaciones de la primera One, y eso es un fallo gordo a mi parecer. No, a tu parecer no, y que se está viendo, que no es algo que, que nosotros nos estemos inventando, que es algo que hemos visto, no tú, ni yo, ni Igor, que hemos visto todos los usuarios en primera persona, cuando hemos visto ese gameplay, todo lo que ha salido, aunque luego lo veas de otra manera, aunque que es una realidad, y ya te digo, y también hay que decirla, ¿no? Que es, las consolas actuales lastran los futuros proyectos, y eso tiene que ser pasado y pasado, se acabó. No intentes, porque ya no vas a subir de números, ya tus ventas y tu generación está ahí quedó la cosa. Ahora da toda tu carne, echala toda en el asador en lo que viene e intenta ganar a gente, ganar a tu público y demás. Sony se puede permitir esto porque al final ha vendido 120 millones de consolas y dice, pues termino por todo lo alto y empiezo con una nueva generación y punto, porque, pero bueno, ha vendido muchísimo. A ti no, bueno, tú quieres seguir con tu modelo Game Pass y demás, vale, pero céntrate en la nueva consola, olvídate ya de esta generación. Ha fracasado, has caído, intenta valorar un poquito dónde ha habido problemas, dónde no, y a tomar por culo, se queda el pasado, pasado es, y quién te quita que en la siguiente puedas hacerlo de puta madre y triunfar, ¿no? Siendo una plataforma de servicios, siendo lo que tú quieras, pero puedes triunfar. Así que bueno, dicho esto, yo creo que vamos a ir dejando. Hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Con lo que hemos dicho, hemos tenido pues este. Sí, ha surgido un debate curioso, sí. Yo creo que ha surgido algo guapo. Hemos hablado de Son Goku, del Batman, que son los que realmente tienen verdadera importancia. Ah, una cosita antes de terminar, tío. ¿Sabéis que me llamó mucho la atención? Que yo creía que estaba perdido en agua de borrajas. Y me vais a matar porque no recuerdo el nombre, pero es el indie este de que se veía con vista cenital de en un cuarto donde está el hombre y la mujer, hay un asesinato. 12 minutos. 12 minutos, gracias, sigo. Exactamente, tío. Sí. Ahí está. Hostia, lo creía perdido en el limbo y cuando lo volví a ver en la Gamescom, digo, hostia, qué guay, pero no, creo que no tiene fecha, sigue sin tener fecha, pero bueno, está vivo. Y ese juego a mí me llama la atención, cosa mala, tío. Pues tiene una pinta de ser súper interesante. Creo que salió en, no sé, en el E3 del año pasado, ¿puede ser cuando lo vimos por primera vez? Sí, Igor, ahí está, desde el E3 que no sabíamos nada, yo ya digo, esto se había perdido. Pero viene de pinta, una pintaca, además que mola, porque es el típico juego... Uf, diría yo del tipo de la gente esta de los del Detroit Become Human, coño, ¿cómo se llaman? Sí, ahora nuevas de Quantum. Sí. Quantum Dream. Pues de Quantum Dreams, pues el típico juego así, no tan gráficos potentes, pero de ese estilo de hostia, de comerte la cabeza con hostia, ¿qué va a pasar aquí? Que no sé qué, tal, un montón de decisiones, mola. Sí, típico juego de David Cage, pero llevado a otro contexto guapo. De tus decisiones, de que el juego puede terminar en 5 minutos, o en 40, o en... ¿Sabes? Que tiene una pintaza súper chula, tío. Y es como que todo se ciñe a esas cuatro paredes de tu casa y hemos vuelto a ver otra vez a la pareja cenando, a la pareja durmiendo, un asesino que entra y mata a la mujer y a ti te remata, y cosas que van a ir pasando dependiendo de no sé qué, pero parece, ese no sé qué te llama la atención. Parece, como te lo juro, me recuerda a mí la sensación después de verlo todo es, además, del tirón, ese mismo día cuando salió me vi la película de Seven, así que me da esa sensación, ¿sabes? De como la película de Seven de Brad Pitt, así. Yo, mira, lo dijiste antes, si no Nolan hiciera un videojuego, posiblemente fuera el 12 minutos. Uy, qué gana de ver Tenet mañana, tío. Sí, es complicadilla por lo que dicen. Yo también tengo a mí me da igual. Yo, escúchame, Origen era complicado. Ver, no sé qué. Es Nolan y ya está. Una gana de verla. Lo que no haga este tío. Yo no me he visto Interestelar, tío. ¿Cuántas veces me la habré visto para entenderlo todo? Bueno, es mi película favorita de la historia. Uf. Ever. Ever, vamos. El planeta Miller ahí sonando, la música suena y cada clac es un año en la Tierra. Qué grande, ¿eh? Como, hasta que no te das cuenta de esos clacs, tío, y dices, hostia, está pasando los años con el tema de la gravedad ahí follado. Claro. Y encima coge y le dice, hostia, que hemos jodido, se nos han mojado los motores, ¿esto cuánto nos va a costar? Dice, una hora o no sé cuánto le dice, hasta que se arregle el motor, dice, y eso, sí. Dice, décadas. Hostia, Fali, y cuando eres padre, te parte por la mitad de esa película. Sí, tío. Sí, la decisión de quedarte con tu hija y... Bueno, todo que se vaya a la mierda, pero yo me quedo con mi hija a salvar a la humanidad e intentar una promesa que en ese planeta se va a la mierda, básicamente ya. No, dices, exagerado. Y luego, bueno, es que hay cuatro cosas que te matan cuando eres padre: Interestelar, The Last of Us y la tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas y sobre todo, en el mayor de la cúspide, en el Olimpo, el videojuego español Rime. Que eso es. Ahí estamos. Sí, señor. Eso es lo que contigo. Más te parte el corazón de una manera que no puede ser ni normal. Ser padre, no hace eso. O, por ejemplo, ser amante de los animales y tener perro, no verte nunca en tu puta vida, Hachiko. Ya está. Exacto. Nada más. Ahí está. Y no jugar a la guardia. Si te... No, exactamente. No vea ni Hachiko ni juega a la guardia por tu madre. Porque vas a pasarlo mal. Bueno, pues nada. Gente, dicho esto, vamos a dar por cerrada pues este apartado, que era más bien novedad que otra cosa. La Gamescom es novedad, pero es una novedad de mierda. Al final lo que hemos centrado un poquito, ya os digo, Batman, el nuevo Goku, a ver qué nos tiene que mostrar Warner Bros. Montreal, que me encanta, todo lo presentado, ya han mostrado gameplay, ya hemos visto que se va a centrar, pues, a ver, esto sigue, digamos, la saga Arkham, donde Batman ha muerto y el legado ha caído sobre, pues, tres héroes. No sé si es un mundo paralelo porque... la que conocemos como Catwoman, Bárbara, creo que se llama, si recordáis, en la saga Arkham estaba en silla de ruedas, por lo que todos sabéis, ¿no? Sí, dice que era la continuación, ¿no? Dicen que... Sí, pero no, Fali, aquí es... sí, pero como pasa... reimaginado, ¿no? Como uno de los... Como... Es que ¿sabes pasa? Que yo ya no tengo mucho conocimiento de Batman, mi hermano, mayor sí que tenía mucho gusto, entonces ¿qué pasa? Que había... Yo es que no lo entendía mucho, porque yo, como soy de manga, no soy de cómics, pero en los mundos del cómic americano hay mucho multiverso. Y hay distintos eventos. Por ejemplo, hay uno que era la muerte de Batman, ¿vale? Y entonces Batman, de las muchas veces, las que muere, por lo visto en una de ellas, lo convierten en vampiro y al final el Joker lo lleva tan al límite que obliga a Batman, se estaba alimentando mordiendo ratas, ¿no? Y ratones, la sangre de ellos para no morder humano, para no convertirse en un vampiro completo. Pues al final Joker lo lleva tan al extremo que acaba matándolo, mordiéndolo en plan vampiro, y le pide a Albert y a Robin que lo maten con una estaca, en plan porque él no quiere hacer daño a nadie, dice mata al Joker, pero no quiere hacer daño a nadie. Al final gana el Joker. Pues esto tiene pinta de ser algo pues, sí, del estilo. ¿Tú piensas que estos superhéroes, tanto en Marvel como en DC, mueren infinidad de veces, los vuelven a revivir, van de un universo a otro, los multiversos? Esto está a la orden del día. ¿Qué pasa en este Batman? Pues yo solo voy a decir una cosa. Esa Bárbara que vemos, que era Catwoman y que quedó inválida en una silla de ruedas porque el Joker le disparó y le causó la lesión en los juegos de Arkham, aquí vemos como es una heroína más del plantel junto a Nightwing, junto a Robin y demás. ¿Qué pasa? Que Batman deja ese mensaje o ese legado y demás, pero solo os voy a decir una cosa. Y os lo dije hace tiempo. Este Batman va a tener mucho que ver con los búhos. Con los búhos, no os digo más, quien conozca todo este rol sabrá de lo que estoy hablando, pero los búhos van a estar por ahí metidos y vamos a disfrutar como cochinos seguramente. Nada, gente, dicho esto, vámonos a escuchar un temita y vamos a ver esas primeras impresiones del Captain Tsubasa y del señor Oliver Atom. Moro, conocido como Hakim Saed. Ahí está, y en Bilbao como Goicochea. Así que, gente, hasta ahora. Goicochea y Gorostiza. I'm a scat man. I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to change the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and a hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask out the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? Y bueno, chavalería, vais a escuchar una cosita, mira, mira. Ahí qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, sí señor, un colacaíto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo de la infancia. Y cuando se habla de la infancia, uno se bebe un colacaíto, ¿eh? Fresquito aquí ahora, con el tiempo, como bien apetece. Y claro, no me pongo un bocadillo de nocilla ahora mismo porque, pues bueno, son la una menos cuarto y como que no pega mucho. Eso ahora mismo no pega, pero su colacaíto fresquito, así con el tiempo que apetece, para hablar de Oliver y Benji. Algo que nos maravilló es nuestra infancia, que nos motivaba a todos a ir a jugar al fútbol con colegas e intentar hacer virguerías locas como las que veíamos ahí. Tom Baker, Oliver Atom, Mark Lenders, Paul Diamond. Teníamos ahí Ralph, la navaja, los hermanos Derry, la catapulta infernal, Julian Ross y su enfermedad, qué cosas, ¿eh? Danny Melu, el Tohu, el tiro del tigre, el tiro del halcón, ay, Callahan Snyder, Vitorino, madre mía, Díaz, es que te pones a mencionar y no paras de la cantidad de jugadores. ¿Cómo se llamaba? Mi portero favorito, el gordo. Teo Seles, aquí en España. Teo Seles, se le escucha bajo, Igor, ¿eh? Teo Seles. Sí. Teo Seles, a ver. No, igual, no. Igual. Igual. Tócate lo de. Aparte de lo de abajo, tócate lo del Discord, como hemos dicho antes. Lo de puta mierda, toca mía. A ver. Y ya os digo. Ah, vamos a ver ahora. Ahora. Ahora sí. Ahora. Ed Warner y es que estás con el ordenador este, tío. Me cago en la hostia. Philip Callahan y su famosa cintita. Es que te ponías a pensar, el padre de Oliver, era el primer cornudo de la historia, pero éramos críos y no éramos capaces de ver más allá porque no éramos conscientes, pero ahora sabemos que Roberto Sendiño se estaba zumbando a la madre de Oliver. Y eso que el padre de Oliver lo salvó, porque básicamente Roberto estaba en la mierda cuando el tema este que le salió de los ojos, que era una catarata, fue, digo, era una conjuntivitis, que es lo que le pasó. Fue desprendimiento de retina. No, sí, desprendimiento de retina, sí. De un cabezazo. Y se tiró en plan, voy a acabar con mi vida es una mierda. Yo es que soy más viejo, fútbol. Pero todo el mundo sabe que se la estaba zumbando. Eso se la estaba zumbando. Eso es más viejo que nosotros. Nosotros teníamos mente pues pura, no teníamos la mirada sucia como tú. Yo nada más que estaba pensando en cómo hacer el tiro con efecto y esas cosas, ¿no? Ahí no me interesaban las niñas todavía. Y en pajeros, porque ya os pajeaba. No, que va, ahí todavía no. Ahí estaba yo nada más. Ahí era en plan. Es que no existía ni la heterosexualidad ni nada. No existía nada, ni las niñas. Existía Goku, Oliver y los caballeros. Eso era el Triforce. Y lo demás es que me daba igual, nada más que eso. Y jugar fútbol, correr, ya está. Ahí está, no teníamos ni haters ni nada en aquella época. No existía, era la felicidad absoluta. Y bueno, con esa felicidad, con este colacao que se ha echado aquí el Tito Decker para compartir con vosotros estas primeras impresiones, que ya le hemos metido un tiento al juego. Fali lo estuvo ya anoche ahí, tenía el cronómetro puesto ahí marcha atrás, esperando para descargar el juego. A mí me llegó la coleccionista, me ha llegado esta mañana, ya le he metido también sus 3-4 horitas y qué gozada. Antes de todo, antes de nada, quiero dejar claro el decalcá, estamos ante un videojuego que te va a transportar a tu infancia. Esto no es un juego de fútbol que intente competir ni con PES, ni con FIFA, ni con nada. Estamos ante un videojuego centrado en la nostalgia pura y dura, en disfrutar como cochinos en un sistema arcade, pero que a la vez me ha sorprendido gratamente el cómo te deja hacer lo que realmente tú quieras hacer en el campo, en las técnicas, las tácticas, cómo está todo bien pensado y maqueado para que el partido fluya y lo goces de principio a fin, la estamina, como es como coger algo grandioso y transportarlo a ti. Y cuando lo hablaba Fali también con el análisis del Kakaroto, aquí no estamos ante un Dragon Ball Z Fighter que tiene millones de combos, que los jugadores pros los vemos jugar y eso para nosotros es un sueño porque nunca vamos a llegar. No, el Kakaroto es básicamente el juego deseado por todos, con un sistema de combate, pues bueno, que tampoco te va a exigir mucho, pero lo que te está presentando y mostrando es otra cosa ante ti. Algo, un videojuego de rol, de acción, basándote pues en la historia que nos ha motivado a todos desde niños. Aquí tenemos lo mismo, pero llevado al mundo del fútbol. Y qué juego, qué maravilla. Es simplemente ponerlo y gozar como un cochino fan. Oh, qué bien, tío, de verdad. Ha sido, además, ayer, las 12 de la noche, ponerlo. Ya estaba descargado todo, lo inicia y empieza el juego, pero vamos. Un partidito ahí, la final contra Alemania, lleva a Japón con toda la gente, te explican ahí a modo tutorial hasta que me siguen mete un gol. Y todas las voces en japonés, los nombres, y de repente Doraigo Shuto, y al tiro con efecto, se lo clava al colega y dice, por favor, ¿qué hemos empezado aquí? El juego es una maravilla, de verdad, lo que bien ha dicho aquí Dekar. Es un juego que te transporta a la infancia. No busquéis la perfección porque no estamos hablando de un FIFA, un pro que buscan el realismo. Esto es un juego arcade, aún así, ya lo analizaremos, aún así tiene muchas cosas de táctica, de comando. Los controles son exageradamente similares a los del pro, los del PES. El juego está muy bien optimizado, funciona muy fluido. Verdaderamente funciona más fluido en PlayStation 4 y en PC que en Switch, por cierto. Pero el juego es lo que siempre habíamos soñado. Y además un juego como hemos visto con Kakarot en la evolución. Un juego que se presta a muchas actualizaciones. A mejorar todo lo que está. A añadir nuevos jugadores, a añadir nueva historia, nuevas selecciones, nuevo equipo. Recordad, bueno, no sabéis, la historia de Tsubasa a día de hoy están en el Mundial. Y en el tercer Mundial, porque había otros dos Mundiales antes. El que conocéis vosotros, que es el de Alemania contra Schneider. Otro después y otro después más, ¿vale? Pues aún así estamos en eso, ya está España con Puyol, con Casillas, con Raúl, y no es broma, Tenemos ahí al Brasil, o sea, lo que se viene, este juego es para años, es un juego que le pueden ir metiendo contenido tranquilamente, un juego perfecto para que haya un salto generacional. Este juego lo va a tener tú seguro en las demás generaciones. Tiene un sistema online muy agradable, es que de verdad, yo todo lo que quería para un juego de consola del Oliver, y encima siendo yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, usuario activo del juego de móvil, del Captain Tsubasa Dream Team, desde el día 1. Y se está hundiendo el juego de móvil porque lo están haciendo muy mal, dedicando solo a la gente que mete dinero, entonces los que llevamos toda la vida estamos cabreados. Y este juego es gozada. Depende de tu control, depende de tu pericia. Encima está todo plagado de intros animadas, de un montonazo de escenas dentro de los partidos, discusiones. Sí, que es curioso, Fali, que incluso esas escenas dentro de los partidos se dan. Si hay situaciones que se daban en el anime, que a lo mejor no te saltan en un partido, porque claro, no se ha dado esa situación. Exactamente, es que tú luego te vas a la parte de desafíos y te sale un listado del partido, por ejemplo, el primer partido contra tal, ¿no? Contra el Otomo, ¿no? Pues tú ves el Otomo y dices, vale, tienes que hacer una entrada con Ishizaki a Urabe para que te salte una de estas, no sé qué tal. O sea, hay cosas que te has dejado sin hacer. Por ejemplo, si no haces el tiro del tigre y lo contestas con una intervención, no sale lo de devolverle el tiro del tigre con un tiro con efecto en la final, cosas de esas. Es increíble. Y es grandiosa porque estamos hablando de que es un videojuego que te da muchos modos de juego, ¿no? Tiene el modo historia partido por dos, ¿no? Tienes el camino de Oliver, que ya todos conocemos, y luego el camino del héroe nuevo, que vendría a ser nuestro avatar, donde el juego nos va a meter en esa historia, donde va a jugar con nosotros, donde vamos a tener toma de decisiones, donde vamos a tener el protagonismo absoluto y total jugando al lado de nuestros héroes de niño, siendo nosotros uno más del plantel de la selección japonesa, poca broma, y de la historia en general. Y aparte, dentro de todas las opciones que nos da, de los modos online, del modo versus, del modo pues partido normal o amistoso, lo que queráis, me fascina el metajuego que tiene dentro de lo que es el editor. A gente como yo, que jugamos tanto a Pro Evolution Soccer, el propio Igor, que nos fascina el modo editor, lo que se puede hacer con él, y que se ha quedado bastante obsoleto, se tiene que trabajar mucho más, pero te metes en el Oliver creyendo, pues bueno, esto va a ser un editor normalito, fácil. ¿Qué va? Va mucho más allá. Es grandioso porque los colores, hacerte tus escudos, tus equipaciones, y cuando crees que te estás quedando cortos en logos o en camisetas o en medias o en lo que sea, te das cuenta de que el juego dentro de sí tiene una propia tienda, que desbloqueando estos vídeos que decíamos o haciendo acciones vas a ir cogiendo puntos, donde esos puntos te van a valer para comprarte gafas, peinados, botas, equipaciones chulas, guapas, y es algo glorioso porque tú luego le vas a meter en una paleta de colores que te dan muchísimos colores, hacerte tus propios equipos, meter en esos equipos editados por ti, con tu propio escudo. Yo, por ejemplo, tengo uno que se llama El Reino de Neve, los Guerreros de la Oscuridad. Hay poca broma ahí, ¿eh? Y claro, ahí te metes ahí. Es que ellos me conocen en plan, porque nosotros decíamos, es como lore del propio, de la comunidad en la que yo estoy, de la federación de móvil, ¿no? Y desde siempre es buenísimo, porque desde siempre decíamos, tú eres un pececito, ¿no? El otro dijo, ah, pues tú eres un delfín, no sé qué, tal, ¿vale? Y total, que luego era el cachalote, no sé qué, era un cachalote, tío, vaya equipo que tiene, era un cachalote, tal. Y al final llegué yo y puse un equipo, pues suerte, y me tocó en unas cuantas tiradas, me tocaron un montón de gente buena. Y me dije, mira, yo no soy, dice, primero era la ballena y ahora es la fallena, y yo soy la fallena, ¿no? Y ahora cuando yo instauraba la, que iba a ir a mejor y que iba a ganar y tal, era el fallenato, ¿no? En plan, que viene el Fali con la, que es la fallena y tal. Y ahora ya no soy de los mejores, soy de los peores ahora, ¿vale? Porque mi idea es centrarme en tener equipo de secundaria, con los Tachibana y tal, ¿no? Que es muy complicado y encima no es nada competitivo, pero es mi ilusión. Y soy de los peores de la federación, pero me siguen llamando la fallena. Y hay equipo, pues me he puesto la fallena, con un pescado. Sí, como tiene que ser. Y luego también, tío, te pones a pensar y empiezas a ver cositas de ese modo evitar y demás, como a esos equipos que tú creas puedes meter pues a los héroes de nuestra infancia, o hacer tú los varios equipos, competir con ellos, jugar, llevar al modo online a tu jugador, al que has creado, y estamos ante un videojuego que empezamos a ver poco a poco cómo a modo de tutorial nos va explicando las cosas más básicas, pero tú mismo te vas dando cuenta de que es muy fluido, porque a poco que hayas jugado, ya lo dijo Fali, al Pro tiene básicamente los mismos controles y te haces con ellos súper rápido. Esos vuelos en el aire, esos pases, esos regates, cómo la barra de estamina influye a la hora de si quieres regatear en uno contra uno, cómo puedes darle poder a tu equipo o rellenar la barra de cansancio si has conseguido regatear a dos, tres futbolistas. Es una cosa que te vas dando cuenta de que en los juegos de antaños de Oliver, donde pues básicamente era un juego de rol por turnos, vamos a decirlo así, donde tú elegías las acciones que tu muñeco iba a realizar y demás, aquí han conseguido que esas acciones sean fluidas, que no tengas que parar el videojuego para elegir, pues voy a recatear a fulano y luego le paso a menganito. No, aquí va súper fluido, tío. Y muy arcade, tío. Sí, señor. Sí. Además que puede, yo qué sé, si por ejemplo coge, pues es que los nombres españoles a mí me cuesta, ¿vale? Porque yo llevo muchos años leyendo el manga. Me está matando Fali eso a mí. Me está matando el tema de los nombres japoneses. Tengo tu chuleta al lado, que pasa claro, por Telegram. Y con tu chuleta voy tirando, pero me está matando, tío. La colgué en el grupo de Telegram, por cierto, por si no nos seguís el grupo de Telegram. Lo tenéis. Y si no, ya cuando hagamos el análisis tranquilamente, os colgaremos la chuleta en Twitter para que la tengáis también al acceso. Yo es que estoy muy acostumbrado al nombre japonés, entonces me cuesta porque no recuerdo. Claro, yo lo vi cuando era pequeño. Ya no he vuelto a ver la serie anime. Hasta hace poco que me la vi en japonés, pero en japonés con subtítulos y tal. Y entonces los nombres, el de la cuchilla, ¿vale? El Soda. Es que si tú quieres hacer una entrada y haces una entrada. Ralph Peterson. Pues aquí es Makoto Soda, ¿no? Bueno, pues cuando va Soda y hace la entrada de la cuchilla, la hace igual. Y además súper rápido, todo muy arcade, muy fluido, muy rápido. Vamos a hacer una entrada como Goicochea a Maradona, ¿sabes? En plan de reventarlo. Y la hace bien, ¿sabes? Y tira para adelante. Es que como está callado, quiero que salte. Sí, es y, que vos estás hablando de eso. Sí. Y, pero en serio, todo muy fluido, muy arcade. No, es que no lo he jugado, por eso no lo he podido jugar. No he venido al pueblo. No puede jugarlo, es como Goicochea, no va a jugarlo en 27 días, pero no pasa nada, no te preocupes. Pero más o menos. No, en serio, es que el rollo es que el juego es muy arcade, pero muy fluido, todo muy rápido. Es verdad que hay partes en las que no vamos a poner peros, porque ya lo haremos en el análisis y tal, pero se antojan hasta fluidas las introducciones, porque hay muchas veces que hay diálogos en medio del juego que se paran, porque a lo mejor pasa una escena y tal, pero no te corta el rollo. No, para nada. Al revés, Fali, consigue meterte totalmente en el ambiente que tú vivías cuando niño, tío. Es que te transporta básicamente a cuando Goku y fulano están peleando y se paran 10 minutos para charlar de su mierda, contarnos su pasado y su historia. Sí, en el Kakarot pasa eso y perfecto. Claro, y igual. Eso es lo que se le pide a un juego de esto. Yo no le pido a estos juegos otra cosa. Te lo juro, que parece que la misma gente que ha hecho el Kakarot han hecho este juego. Porque es que está hecho en plan para el fan. Para el que no es fan va a disfrutar muchísimo, pues se lo va a pasar muy bien. Un juego muy entretenido, muy divertido. Pero para el que es fan un poco, aunque te guste un poquito Tsubasa, o bueno, Oliver Atom, es que te va a encantar y si te va a flipar. Yo verdad, ya te digo, es mucha realidad. Ahora mismo con el Kakarot, que yo no he jugado todavía el Kakarot, pero que lo tengo en el punto de mira, que no es decir que no. Con el Kakarot, el juego de Oliver y Benji, y me sacas un Fighter Z, pero de Ranma, ¿sabes? Hecho por los mismos. Y hostia puta, sería el tío más feliz del mundo ahora mismo, tío. Bueno, ahora de Ranma yo creo que ya con él ya va a ser complicado. Va a ser complicado. Pero bueno, ya te manda Mutant Roy en el Fighter Z, así que estoy contentísimo. No, sí, yo vuelo. A mí lo que yo echaría en falta, me gustaría, que esto ya vamos a cambiar un poco el tercio. Me gustaría mucho un Fighter Z, pero en serio, de One Piece. Bien hecho. Por ejemplo, porque, serio, ¿no? Porque One Piece hay mucho Musou. O me hace un juego de rol, de mundo abierto, a los Breath of the Wild, a los Dark Souls, en el que yo voy haciendo mis cosas con el personaje y haciendo la aventura de la historia. O me saca una cosa que no sea un Musou, tío, que no sea un mata todo en plan un lo típico, que no sea lo típico que suelen sacar. No sea un Hyrule Warriors, sí. Que me saque un Fighter Z, yo pagaría, vamos, me gustaría bastante. Oye, que también dentro del juego, del metajuego que os hablo, tenemos las cartitas, o sea, se nos van a ir dando un dinero virtual con el que vamos a ir desbloqueando cartas, sobres, en este caso sobres de 5 cartas, de técnicas, de personajes de selecciones, de personajes de de la historia principal del anime, de Parakao, bueno, manga en este caso, esto, lo otro, y yo no sabía para qué valían. Le he preguntado a Fali y Fali me dice que es para ir mejorando los staff de los futbolistas, ¿vale? Así que maravilloso. Sí. Te toca una carta de Benji que le puedes mejorar, pues. ¿Cuánto tiene Benji en atajada? 80, pues bueno, si le metes la cartita ya te gana 81. Claro, y guapa de subir, tío. Y subirle y meterle técnica nueva, porque a lo mejor en el yo entiendo, es que yo tampoco me lo he pasado, claro, entonces hay que descubrir cosas. Ya lo haremos en el análisis. Pero hay un modo historia y hay técnicas que van saliendo. Yo, por ejemplo, Barlender, tengo que pensar el nombre, ¿eh? Barlender tiene una técnica que tiro el tigre y luego tiene el super tiro del tigre, luego aprende una pared que es el dúo del Tohu, que es con Sawada, que es Danny Mellow. Y va aprendiendo cosas. Pues Tsubasa, por ejemplo, Oliver, no tiene el tiro con efecto al principio. Si acordáis de la historia, lo va aprendiendo. En el reino, cariñosamente, el gitano. Sí, es que buenísimo. O sea, es que soy es que la serie en español es que no cuadraba nada. A mí de pequeño no me cuadraba, ¿vale? Porque era en Japón. El colega era negro y tenía nombre americano. Y yo decía, no tiene sentido esto. O sea, bueno, digo, este tío es más hindú o gitano, pero tiene nombre americano, Mark Langer. Y luego encima es de Japón. Digo, esto no me cuadra. Es grandioso. Es mi personaje favorito es Ender, ¿no? No sé por qué en los animes, por ejemplo, hablando de Ranma, mi favorito es Ryoga, que se convertía en cerdito. Sí. En Dragon Ball Z mi favorito es Vegeta. En Oliver y Benji mi favorito es Marlender. O sea, el actor secundario siempre son como mis favoritos, tío. Es algo a mí mi favorito es el pelopolla, el gafota. El que no valía ni para esconderse y luego se hizo animador. Ese me gustaba. Decía, bueno, no, en serio, a mí mi personaje. A ver, favorito te digo de Japón, porque son los Tachibana, los gemelos de Rick. Pero por antonomasia, es que la catapulta, el día que yo vi la catapulta, digo, esto no puede ser verdad. La intentamos hacer con un amigo en el Anselmo Pardo, que el colegio está al lado de donde yo vivía, aquí en Melilla. Ahora no vivo ahí. Y le salté. Te juro que pensaba que iba a decir, la intenté hacer con mi amigo Stephen Hawking. No, la intenté hacer con un colega, ¿vale? En paz descanse, y le pisé un huevo, porque claro, no llegué a pisarle las piernas y le metí una patada en los huevos, pero tío, todavía me acuerdo de eso. Fue un desastre. Me acuerdo que una vez, igual que todo el mundo, nos hemos transformado y a mí una vez me salió la onda vital, pero lo que pasa es que no había nadie para verlo. Una vez me salió tiro con efecto, pero de verdad, tiré con toda mi gana, con un punterazo. El balón era tan malo de estos que se va hacia que estos que están derrepellados y tal, y hacía unos efectos raros. Y bajó así, se metió y no me lo quería ni yo y no lo pude volver a repetir en mi vida. Pues tío, que. Para primeras impresiones, que es un juego grandioso, tenéis tres modos de dificultad. No sé si cuando nos lo pasemos desbloquearemos alguna estrella más para añadir. No, la meterán con DLC o claro, a saber. Supongo que irán añadiendo, pero que tenéis, podéis empezar con el modo. Yo he empezado con dos, son tres estrellas, he empezado con dos para ir tanteando un poco, pero bueno, no preocuparos por subir a tres. Pero que es un juego que a poco que vayas cogiéndole el ritmo, si los partidos quedan en empate directamente vas a penaltis, vas a tener también tus animaciones en los penaltis. Es un juego que tiene montones de cosas y esto tiene una rejugabilidad, tiene un disfrute total. Como os digo, el sistema de opciones es muy bueno porque te permite, ya sabéis que los juegos de fútbol son muy importantes las cámaras, ¿no? Pues poco carece de eso, carta en su base. Tiene bastantes cámaras para ponerte ya sabéis, la amplia, la lejana, la televisiva. Ojalá el campo en plan sandía, pero no. Aquí han querido ser un pelín más realistas y darnos un poquito. Pero sí que es cierto que a mí, por ejemplo, el árbitro todavía no me ha quitado una falta. Y hablamos de Goicochea, de Pepe y de otra gente, Fali, pero en el que está en su base, a poco que uno empieza a sangrar, si te pitan, es todo lo de Dios. No, pero a ver, que yo tampoco. Te voy a decir una cosa. A mí me cuesta, mira que me acuerdo del manga y el anime bien, y me cuesta recordar una expulsión. Sí, o una falta directa, un gol de falta directa o algo. No, de falta, si falta con barrera ya es que nos vamos, me parece que no existe. No. Exacto, eso no existe en ese juego, no. Porque no. También, bueno, también podías poner la barrera y con el tema de que, los terraplanistas dirán, no. Aquí ponías tú la barrera y podías chutar y la barrera ni la veías tú ni el portero veía que iban a chutar porque ya sabéis cómo era el campo. Claro, no, esto es como un cambio de rasante, ¿sabes? Tú estás ahí en un rally y de repente ves el coche saltar al lado tuyo y no has visto dónde viene. Pues igual, aquí era una sandía dándole vuelta al campo. O sea. Pues de verdad, Igor, a poco que te guste, tío, a todo el que nos esté escuchando, si sois fans de Oliver y Benji, si habéis vivido de pequeño todas estas cosas, como dice Mario, de hacer la catapulta con un colega, de irte ahí súper motivado a hacer el tiro con efecto, el lanzamiento del tigre, de rebotar en el póster para parar un balón y meterte con el otro póster en la cara. Estáis ante algo grandioso, es un videojuego súper esperado, querido por muchos, y de nuevo Bandai Namco, yo creo que este es el camino, tío, coger sagas grandiosas y gloriosas y no intentar realismo, darte lo que realmente yo creo que es lo que se le pide a estas cosas, que te metas dentro. Y en Captain Tsubasa estás dentro desde el minuto uno, del primer gol que le metes, como dice Fali, a Alemania, ya estás dentro del juego. Y ya empiezas a ver la grandeza y lo que te va a esperar aquí, porque va a ser un camino de rosas, tío. Vaya, vaya maravilla, vaya locura. Encima, yo que me compré a coleccionista, me han regalado un traje honorífico de la V-Jam, ya sabéis, esta mítica publicación japonesa y demás. Cositas muy chulas que van a ir regalando, que esto va a tener mucho contenido mediante, claro, DLC, de pago y demás también habrá. Coño, el Character Pass este, que son los jugadores que van saliendo, hay 9 anunciados. Fíjate, o sea, no se saben quiénes son, pero son 9. 9 implica que a lo mejor si sale Natureza, por ejemplo, ya es Brasil. Que esto es Brasil, el de secundaria, no el Brasil juvenil, que es el conocido. Naturaleza en España, Naturaleza, si es... no me equivoco, es el cibor del fútbol. No, en Naturaleza cibor... no, ese es Carlos, aquí se llama Carlos Barra. No, pero Barra, que es el, es que tienes que explicarlo. Carlos, es que el nombre es Carlos Barra y luego se puso Santana en el manga, ¿vale? Que eso es la historia, tienes que ver por qué. Ahí está, pero ese es el cibor del fútbol, sí, sí. El cibor que empieza en el Flamengo, sí, sí. Oliver está en el Sao Paulo y luego Oliver ficha por el Cataluña y Santana por el Valencia. Exactamente. Y el mejor futbolista actualmente de Oliver y Benji, Fali. Español, Micael. El Ángel. Entonces es Sócrates, ¿no? En Numancia. Sócrates. A ver, el brasileño que va a estar, no sé qué lugar. ¿Vale? Sí, Sócrates. No, pero es más, no. Sería más, ¿cómo diría yo? No sé, un delantero. El que dices tú, el cibor del fútbol, básicamente sería un Neymar de la guerra. Sí, es otra cosa, sí. Me porque está arriba, está... Rival, hostia, está... Ya verás cuando le coja patada va patada. Sí, tú como le gusta, ¿qué le gusta? No, pero el mejor del mundo y de todo de la serie, ¿vale? El que más técnica tiene y el mejor jugador de la serie de Japón no es Tsubasa, ¿cómo se llama? El de la Julen patata. Julen Guerrero. Sí, el Julen, el Julian. Julian Ross. El Julian Ross es el mejor. Es el mejor de todos. Lo que pasa es que como el colega no puede jugar un partido entero, pues no puede demostrar todo lo que es, pero el mejor, ¿eh? Que es mejor que Tsubasa y todo. Ese, luego, digamos que Julian Ross sería Xavi, para que entendáis. Es una broma. Sí, el que dije yo la otra vez que tenía problemas en el pulmón. En el pulmón, sí. Después de los problemitas en el pulmón. Ese, que le duele la patata. Hay un grupo de Facebook que se llama le falla la patata a Julian Ross. Pues... El Julian Ro, pero el mejor del mundo con diferencia es Micael. Micael es un jugador que es de España, juega en el Numancia. Lo quería fichar el Cataluña, que es el Barça. ¿Y qué pasa? Que cuando hizo las pruebas iban a ficharlo ya, con 11 años, era una puta máquina. Dices que un tío tocado por Plan Messi. Y de repente el colega, él es muy católico y dijo que no, que él seguía los designios del Señor y se hizo monaguillo y se metió en el sacerdocio y todas estas cosas. Y de repente... vio un partido porque lo invitaron al Bernabéu y vio la final de la Copa del Rey, esto es del manga, entre el Barça, que es Tsubasa, y el Real Madrid, que tiene a Natureza, que es el mejor brasileño, ¿vale? Y entonces, cuando lo vio, se le encendió algo dentro y dijo, quiero volver a jugar a fútbol, y llamó a su amigo íntimo, que es uno que juega en el Numancia, que es Rafael, que con el que jugaba desde pequeño, y le dijo, tío, ¿quieres volver a jugar? Sí, llevo sin jugar 5 años... y tal, no sé qué, o 6 años, pero venga, quiero jugar otra vez fútbol, me ilusiona. Y dice, por favor, tío, lo mejor que puede pasar a España, que no, España no estaba, era como antes del Mundial de Sudáfrica, estaba ahí, que no llegaban. Y el tío este empieza a jugar y lo primero que hace es reventar solo a Brasil, pero él solo, en el Mundial, pero él solo. Elimina a Brasil y tal. Y para que lo conozcáis, es el famoso GIF que pone un pie en el balón, con el otro le empuja y va por el campo volando. Con sí, se hace una rabona, él se sienta encima, pone los dos pies encima de este, pone los brazos detrás, hace una rabona al balón y se va encima al balón. Surfeando el terreno de juego, como debe ser. Ahí pero está. Eso es el mejor. Sí, señor. Pues nada, primeras impresiones del Captain Tsubasa, de Oliver y Benji, ya os traeremos el análisis cuando lo pasemos, desbloqueemos, vayamos viendo todas las cositas que trae, se muestren a ver de qué va a tratar el tema del Season Pass, de estos personajes que lo irán desbloqueando como se desbloquean en el Fighter Pass. al igual, lo mismo, van a ir presentándolos y demás. Así que ya os traeremos el análisis, comentaremos en detalles y obviamente hablaremos más anécdotas, más cositas de lo que ha sido la de las sagas que nos ha marcado la infancia, gente. Pero como he dicho, son unas primeras impresiones, pero que como primeras impresiones que son, os podemos decir que a poco que te guste, de cabeza, porque aquí va sobre seguro, aquí no fallas, ¿vale? Y nada, vamos a escuchar un temita, porque nos vamos con Suicode, sí, Hey Joe. Nos vamos ahí con ese maravilloso Kickstarter que se ha abierto, que está batiendo récords dentro de lo que es el juego en general, ¿no? Porque digamos que el récord lo tenía, si mal no me equivoco, que era Shenmue con 6 millones y pico. Hey Joe ya va camino de... El puto Shenmue. El puto Shenmue, exacto. Hey Joe ya va camino de acercarse. Ha sido brutal, sobre todo los primeros días. Yo, por ejemplo, soy de los que metió pasta para una versión física, que luego saldrá versiones físicas y demás. Me pasará la de siempre con Kickstarter, que ya cuento con eso. Pero bueno, quería darle el dinero a esta gente porque se lo merecen por el amor que me han dado durante tanto tiempo con esa saga Suicoden olvidada por Konami, una de las sagas olvidadas por Konami, de las muchas que tiene Konami. Y vamos a hacer un poquito, vamos a viajar al pasado, qué es Suicoden, de qué trata, de qué va, y vamos a hablar un poquito de los juegos que aquí nos han llegado, que ya os voy avanzando, que han sido todos excepto el 3. Así que vengámonos con el temita y volvemos. Thank you. Y bueno, chavalería, hemos volvido. Hemos volvido y vamos a hablar de una de las grandes sagas que nos ha dado la industria de los videojuegos, en este caso el género JRPG, y la grandiosa Konami, aquella Konami que nos maravillaba con millones de IPs, básicamente, y que a día de hoy pues ya sabemos que se ha quedado simplemente en PES y poco más, ¿no? Konami también se quiso aventurar no solo en el terror, en la aventura, en las plataformas, en el mundillo del fútbol, sino también en el JRPG. Y pese a que ya tenía cosas también tácticas, del género táctico, en el género del rol por turnos, nos dio una saga grandiosa, una saga maravillosa que todo rolero la conocerá. Suikoden. Suikoden es un gran desconocido, pero a la vez un gran conocido. Y me explico, para todo el que esté dentro del mundillo, Suikoden es Dios. Básicamente a todos los que le preguntéis y le digáis pues, su top sobre videojuegos y demás, os puedo asegurar que un Suikoden hay dentro de ese top. Para todo el que lo desconoce y le gusta coleccionar o le gusta saber un poco de videojuegos y demás que valen dinero, la saga Suikoden es una de las sagas más caras. Sobre todo el caso del 2, la versión para España o Tier Crazy que salió en DS, son de los más caros que hay, ¿no? En el caso de Tier Crazy, básicamente por las pocas copias que se lanzaron en el mercado PAL. Y en el caso de Suikoden 2, porque en aquel momento totalmente era un desconocido, la piratería, y es un juego que los pocos que lo compramos, digamos, en la tienda y demás, a día de hoy tenemos un videojuego en nuestras estanterías, pues que está hecho con pelo de polla de unicornio. O ya sabéis un poco a lo que me quiero referir. me lo voy a apuntar para toda la vida, me ha gustado mucho eso. Hostia, bueno, sí, no lo voy a escuchar en mi vida eso, Pues básicamente, hostia, para que ustedes... Para poner está hecho con flequillo de Igor, ¿sabes? Está buenísimo ese tío. Hostia. Básicamente para que sepáis el valor que tiene el videojuego. Hoy el puto de car... ya, con esa, y mientras le tengo la boca como gorrión, hoy se ha tengo tengo boqueras como un gorrión, chico. Está hoy. Está, es el humor del programa, es que claro, nos falta el puto trolo. A ver, nos falta el puto trolo, tío, sí, señor. Pues como os digo, ahí está esa saga, ¿no? Esa saga se lanza en PlayStation 1. Suikoden, el primero, sí que lo llega a Europa, pero lo hace sin traducir. El contexto, básicamente, que nos presenta Suikoden en todas sus entregas, es la guerra, la crueldad de la guerra, del campo de batalla. Y es un videojuego muy orientado al mercado, digamos, oriental, básicamente, ¿no? Toca mucho su palo, ¿no? Los palos de esta gente, ¿no? Tocan artes marciales, tocan un poco el folclore y la cultura de allí, más que la europea, que era la que, bueno, pues siempre en el videojuego de rol han solido tirar, siempre básicamente por los castillos, las princesas, ¿no? Digamos que por el tema medieval, ¿no? Pero el folclore de Suikoden, digamos que toca también medieval, pero está un poquito orientado a ese folclore, ¿no? Pero como os digo, el tema principal es la guerra, la crueldad de la guerra. Y dentro de esa guerra, nosotros queremos ser un personaje el cual tiene que ir haciéndose un séquito de muchos personajes. Como bien sabéis, los videojuegos de rol están básicamente definidos por nuestro grupo de héroes, ¿no? Que no suele ser muy, muy extenso, en algunos casos sí que nos dan algunos más, pero la grandeza de Suikoden recae en las 108 estrellas del destino. Son 108 héroes, cada uno, digamos, que tiene un poder ligado a un elemento, el poder de las runas. Y estos héroes, digamos, la grandeza del videojuego, de la saga Suikoden, es ir consiguiéndolos. Porque dentro del juego de rol y demás, se te hace un... Hoy estoy diciendo mucho metajuego, ¿no? Pero es cierto, se hace un metajuego que es conseguir a esos 108 personajes. Y esto no es ir a tal pueblo y que fulanito se venga conmigo. No, esto es... para reclutar a cierto personaje tienes que ir en un momento del día, a tal hora, o con otro personaje en tu grupo, o haber hecho una quest que te lleve, o que a saber algo que él te va a preguntar, y hay personajes que te van a sacar de quicios porque no tienes manera de reclutar. Y esto ahora pues no es un problema, pero en aquellas donde internet estaba empezando y demás, no teníamos YouTube, no había guías y demás, era un dolor constante de huevos, ¿vale? Y también otra de las grandezas es que es un videojuego que no solo se centra en el turno, en el combate por turno. Suikoden es una saga que va mucho más allá y nos muestra un sistema táctico de, digamos, de básicamente el rol por turnos, el rol táctico de llevar tú, pues, a tu caballería, tu esto, a otro, y lanzarlos ahí. Y también juega con el uno versus uno, básicamente centrado en el piedra, papel, tijera de toda la vida. Ataque, defensa o esquive. Y ya tú tienes que decidir qué va a hacer el otro personaje, básicamente es lo que os digo, acertar si piedra, papel o tijera y hacerlo. Y luego, aparte, también es un videojuego con unas historias brutales, súper adultas, que esto para su momento desconcertaba lo grandioso y lo adulto que eran estos videojuegos en aquel momento, cuando estábamos jugando con chavales que salvaban el mundo, porque esto, porque era todo maravilloso. Pero aquí es, como os he dicho, el tema principal es la guerra y la crueldad de esta guerra y a lo que nos lleva, ¿no? Y es un videojuego grandioso, con sus quests, con sus mazmorras, con su duración amplia y, como os digo, con todos sus personajes. Y ojo al dato, porque hay personajes que en cierto momento vas a tener que decidir si salvar a uno o a otro, y el otro va a morir para siempre. Esto quiere decir que si necesitabas a ese personaje para que otro se viniera a tu grupo y reunir las 108 estrellas del destino, no vas a poder hacerlo, pues porque ese tío ha muerto, básicamente, y no hiciste la elección correcta, ¿no? Luego, en el campo de batalla táctico, vas a tener que saber qué fuego gana espada, qué espada gana escudo, que lo típico, ¿vale? Te volvemos a la típica ruleta del RPG de las fuerzas. Y es grandioso, tío, como el videojuego nos ponía en perspectiva y nos mostraba todo eso. Pues bueno, volviendo al tema, Suikoden 1, básicamente pasa sin pena ni gloria. Básicamente no llegó traducido en aquel momento, donde los JRPG, algunos de ellos estaban empezando a llegar traducidos, el tema Final Fantasy y tal, y estaba empezando la grandeza. Y cuando sale el 2 sí que lo hace, junto con Valiant Hearts 2, que es otra de las grandes franquicias de Konami, en este caso táctica. Y ese Suikoden 2 sí que lo juega mucha gente. Yo lo jugué pirata y luego fui a la tienda por él y lo compré, y menos mal, ¿vale? Y la grandeza del 2 ya, cuando es un videojuego traducido, cuando ves la historia, cuando ves de qué va todo, lo de los 108 personajes que os he dicho, el ir reuniéndolos en tu castillo o en lo que sea, y ir teniéndolos y desbloqueando tiendas, herreros, para acá, artes marciales, gente que sabe tácticas y técnicas en el combate para cuando te lanzas ahí en mogollón, vas viendo la grandeza de sus personajes secundarios, del villano de turno. En este caso me centro en Suikoden 2, Luca Blade, que es uno de los grandes villanos de la historia de los videojuegos, porque es un cabrón con todas las de la ley, y, como os digo, sobre todo su historia, que te volvía loco. ¿Qué pasa? Luego, estos dos videojuegos, tanto el 1 como el 2, se quedan en PlayStation. Nos vamos a PlayStation 2, y en PlayStation 2 tenemos la gran putada de que Suikoden 3 no es lanzado en el mercado europeo. Suikoden 3 se lanza en Japón, en el mercado occidental y en el mercado, básicamente, oriental y en el mercado americano. Es un videojuego que nos perdemos por la cara, nos perdemos. Es algo que no se entendía cuando habías jugado al 2 y estaba como un cabrón esperando que saliera ese 3, porque, hostia, es la continuación de algo grandioso. Bueno, no la continuación directa, pero es una saga, ¿no? Y te quedas sin él. Konami rectifica con el 4 y nos lanza el 4 aquí en España de nuevo, con una edición muy chula, con un mapa súper guapo, ambientado en tema barcos, en tema piratería, pero también un poco siempre enfocado a su folclore y demás, ¿vale? Vuelve a tener la misma mecánica, reunir las 108 estrellas del destino, una historia muy chula, con finales increíbles, que había un momento en el videojuego que te preguntaban: oye, que en esta isla a lo mejor no podemos salir, y tú, con tus contestaciones, ya sabéis esto de los videojugadores, que siempre intentamos alargar una conversación con contestaciones que sabemos que no van a ningún sitio, y una de esas te llevaba al final del juego y decías: hostias, ¿qué acaba de pasar aquí? Y es que el videojuego terminaba básicamente por tus contestaciones, pero luego el videojuego te preguntaba: oye, Quillo, ¿quieres continuar con otra decisión? Tal, venga, vale. Y la verdad es que Suikoden 4 no consigue la grandeza del 3. Es un videojuego que es inferior, pero que igualmente es disfrutable. Y lo que hacía este videojuego es que el tema de la lucha, de las guerras tácticas, la transportaba al tema de guerras con barcos, como vimos en Assassin's Creed Black Flag, para que me entendáis un poquito, ¿vale? Y el mover un barco entre casillas, ya sabéis, el rol táctico, disparar cañones, esto, lo otro, y era súper guapo. Luego, después del 4 nos llega el 5. El 5 lo que hace es retomar toda la grandeza del 2. Básicamente se inspiraron en el videojuego más glorioso de la saga, que fue el 2. Y el 5 es una puta obra de arte. Cuando hicimos el especial PlayStation 2 y demás, yo de hecho lo coloqué en uno de mis segundo o tercer puesto, no recuerdo. Y la verdad es que sí, era grandioso. Es un videojuego que a día de hoy también podéis conseguir. Está empezando a subir ya, se está empezando a poner caro la versión PAL España, y que yo os recomiendo totalmente que vayáis por ella, ¿vale? Porque es otra obra de arte, que no os voy a hablar de la historia y demás para no alargar esto, pero que ahí lo tenéis. Entre medias, entre el 4 y el 5, nos llega Suikoden Tactics. Como os he dicho, es un videojuego que dentro de su, digamos, de su historia y demás, tocaba mucho el tema táctico. ¿Y qué hacen? Konami pues nos lanza básicamente un Suikoden simplemente basado en lo táctico. Y ahí también lo tenemos en PlayStation 2, ¿vale? También traducido y demás. En el 5 la saga se para y digamos que olvida para siempre Konami el tema consolas de sobremesa. Y es cuando ya empezamos a ver la gran debacle de una saga grandiosa que todo fan de JRPG ha amado. Y el último gran título que nos sale es Tearcraft, un juego para Nintendo DS que os puedo asegurar que es un Suikoden de los pies a la cabeza, que es el tema principal, el tema central, está enfocado a viajes, al pasado y demás, donde vamos a tener que ir reclutando las 108 estrellas del destino. Y es un videojuego que al principio parece más de niño, la plataforma y demás donde salía, pero para nada. Luego vuelves otra vez al epicentro de lo que es Suikoden, ¿no? De la dureza y la crueldad de la guerra, ¿no? Y es algo brutal. Y ya os digo que es un videojuego que te va a encantar, pero lastimosamente Konami se le fue un poco la pinza y las unidades fueron muy, muy limitadas. Yo me tuve que meter 150 kilómetros en coche para coger una de las últimas copias que quedaba, y menos mal, porque volvemos a lo mismo. Este también es de los más buscados y de los más caros, ¿no? Pues esta es la saga Suikoden. Y claro, al igual que seguimos pidiéndole a Konami, pues Silent Hill, que si lo otro, que si esto, que si... Llega el momento en el que los jugadores de rol queremos un Suikoden, y qué pena, qué lástima que se haya perdido, porque es grandiosa la historia que nos cuentan en los videojuegos, sobre todo los adultos que son. ¿Qué pasa? Pues que el creador de la saga y el grupo de personas que siempre le han rodeado, sobre todo el grupo principal que trabajó en el 2, pues se han desvinculado de Konami y ahora tenemos la plataforma de Kickstarter. ¿Esto qué es? Pues que estos desarrolladores pueden presentar su título, que todos metemos dinero, y como ya bien sabéis cómo funciona Kickstarter. Y lo que han hecho ha sido básicamente, bueno, pues Konami ha matado a Suikoden entre todas sus sagas que ha matado. Bueno, pues nosotros que somos los creadores y desarrolladores de esto, vamos a crear un Suikoden. Obviamente no sin el nombre que pertenece a Konami, pero es un Suikoden de los pies a la cabeza, llamado Eijou Fali. Y ahora sí que te doy paso a ti para que nos hables un poquito de quién está aquí, del Kickstarter, de a ver qué está pasando con Eijou, porque nos han alegrado la vida con este anuncio cuando creíamos que esto estaba ahí muerto. Ya, te digo, Eijou, que en Cherja, aquí en el idioma de aquí de Melilla, Eijou, los moros lo dicen mucho. A ver, Eijouden Chronicles 100 Heroes, ¿vale? Que es como se va a llamar, los 100 héroes. Bien lo ha dicho aquí Deckard, ¿qué pasa? Tenemos Eijun, Chronicle, Eijuden Chronicles. Aquí, bueno, Eiju, cuando he dicho Eiju, me hace gracia porque en Merilla los moros dicen Eiju, pues igual. Eijuden Chronicles 100 Heroes. 100 Heroes, atentos. Juegan muy bien sus cartas. Yoshitoka Murayama, que es el director y escritor de los dos primeros Suikoden, la juega muy bien porque no pueden usar la palabra Suikoden porque pertenece a Konami, ni pueden usar los 108 estrellas del destino. Entonces, los 100 héroes, 100 heroes. El mismo equipo de la gente de los dos primeros Suikoden. Tenemos también al director de Suikoden Tactics, Osamu Komuta, los compositores de la música de los primeros tres Suikoden, incluso del 5, de parte del 5. Es una locura lo del Kickstarter. Tenían un objetivo que era $500,000 como objetivo para sacar el juego. Si solo empecé y tal, ¿no? Estaba hablando de $500,000, ¿vale? Luego, para poder llegar a que salga el juego en consolas, necesitábamos el millón, o sea, el doble. El juego, como bien ha dicho antes Deckard, el juego que más rápidamente y que más ha cogido dinero después de Shenmue. Ahora mismo estamos a puntito, y además estamos grabando y diciéndolo de Suicoden ahora. ¿Por qué? Porque estamos a menos de 24 horas de que se acabe el Kickstarter. Estamos 16 horas le quedan. Van por $3,415,000. O sea, exagerado, ¿eh? Exagerado. 42.000 personas han participado de partners. Bueno, ahora ya de 42.000 han pasado a 43.000. Sigue pendiendo la gente dinero. Estamos cumpliendo todos los parámetros. Todo lo que se precisaba, DLC, de todo, se ha cumplido. Queda un DLC para los 4 millones, pero bueno. Se espera, como bien has dicho también antes, para otoño del 2022, PC, PlayStation 5, Equipo Serie X y Switch. O sea, vamos a tenerlo en todo porque los objetivos se han cumplido. Y lo que se ha visto de imágenes, en movimiento, de personajes presentados, de escenarios, es que Suicoden, de verdad, han cogido el 1, el 2 y el 5, lo han juntado todo y han dicho, venga, para la nueva generación. Y además, como con un deje así de gráfico de escenario muy similar a lo que vimos ya con Octopath Traveler, pero es una maravilla y pinta unas maneras. Esto va a ser canela en rama. Aquí vamos a jugarlo, vamos a comprarlo, lo vamos a analizar. Y sobre todo lo que más gustaría, porque es lo que más nos gustaría, es que ya que no pueden usar a lo mejor la parte de las 108 estrellas del destino, mundos, escenarios y tal, porque todo pertenece a Konami, sí que nos gustaría que viéramos toda la parte de la historia de las 27 runas verdaderas. Que no son 27, son menos, vale, pero que giraran todo en torno a eso y a esos argumentos adultos, a esos desarrollos de personajes, a esos conflictos bélicos y políticos que destrozaban los países, todo eso que lo volvamos a ver. Y de verdad, pinta muy bien, es de típico Kickstarter que hay que estar ilusionado con él y con ganas ya de probarlo, tío, no hay más. Y también, tío, decir que hostias, que en ese mini trailer que nos han mostrado, que vemos como hostia, la cámara es flipante, cómo se va moviendo, cómo va siguiendo la acción de los personajes. Mucha gente a lo mejor decía, tío, 6 personajes en el campo de batalla, no son muchos estos para un juego de rol por turno. Suicoden es así, son 6 personajes luchando. ¿Por qué? Porque, como digo, el tema de conseguir amistades entre uno y otro, lo que nos va a llevar es que ciertos personajes que se conocen o que han sido amigos en el campo de batallas o que están influenciados por una cultura y demás, estos personajes van a hacer super técnicas a dobles o técnicas a triples. Esto quiere decir que si tienes en tu grupo a 6 personajes con los cuales vas a tener que ir jugando y cambiando y desarrollando poco a poco sus historias y demás, va a llegar un momento en el que vas a desbloquear acciones que 3 tíos se van a liar a palos con el enemigo y lo vas a flipar en colores. O 2 de ellos van a hacer técnica, otros 2 también van a hacer otras técnicas, otros 2, o sea, tenemos 6 tíos, podemos jugar como queramos dentro de este Suicoden con esas técnicas y demás. Y como digo, la grandeza está en desbloquear, en este caso, a Le Yow van a ser los 100 personajes, pero que básicamente sus creadores ya no lo han dejado caer. Esto es un Suicoden, sí, la palabra Suicoden porque pertenece a Konami, pero vais a disfrutar como cochinos. Y la respuesta ha sido tremenda. Y siempre piensa, Fali, que el tema Kickstarter en las últimas horas es cuando más sube como la espuma. Sí, sí, yo pienso que los 4 millones podría, ¿eh? No vamos a tirar. Pero, a ver, que el último, que básicamente los 4 millones implica el segundo DLC. Porque ahora mismo hay planeado, según estoy viendo yo en el Kickstarter, hemos conseguido uno en Bakers, ¿vale? El de 4 millones se consigue el segundo y luego hay otros 2 DLC más a partir de 4 millones y medio, otros 2 DLC más y el último pone Final Goal, que está sin por interrogaciones el dinero que sería, que entiendo que sería 5 millones, no, yo no creo que sea más, y no sé cuál sería el Final Goal porque lo tienen tapado como con pintura y tal, no se puede ver, pero bueno, qué bonito, porque cuando se termine el Kickstarter enseñarán que ha podido llegar a ser. Yo creo que después de la respuesta lo van a meter. Es cierto que si es una cosa rara, por ejemplo, no sé, como por ejemplo todo el organigrama de música orquestada, que ya se ha conseguido con 2 millones y medio, no lo podrían meter a lo mejor porque un dinero que hay que invertir, pero es que, bueno, y ahí Barce, como tú dices, bien, si mete un Baker, has contribuido X dinero, te lleva una copia física, te lleva, es que hay cada cosa, la última de todas, que es la más curiosa, la que yo iba a leer o nada más, porque las demás no te las puedo leer porque es que son demasiadas, ¿vale? No sé cuánto queda al cambio, pero entiendo que es muchísimo dinero. Contribuir 750.000 yenes. O sea, estamos hablando a lo mejor de, no sé, cuánto puede ser eso, pero mucho, mucho dinero. Bueno, mira, unos 6.000 euros el cambio, ¿vale? 6.000 euros, tío. Física, versión física, botón sigil, no sé lo que será el botón sigil, banda sonora, camiseta, banda sonora en CD y en vinilo, libro de arte, el tipo de trabajo de regalo que tú quieras y elijas, lo diseñas tú. Vas a ser un NPC en la secuela del juego. Eso es lo más importante que yo quería leer. En la secuela del juego, o sea, en Aegon Chronicle y su secuela. Serías un NPC del juego, tú. Acceso a la beta y el rango más alto en el propio chat de Discord de esta gente. O sea, ser un NPC del juego diseñado con tu forma y tal, que eso sería la puta hostia. Y luego, aparte, el cenar con el equipo, toda esta gente, ¿sabes o no? Es demasiado. Y poca broma que has dicho, secuela del juego, que ya ellos están pensando en la secuela. Han visto que pues esta plataforma les permite seguir con sus ilusiones y seguir creando una saga que Konami la ha matado. Y yo creo que esto debería ser un primer paso para toda esa gente que en su día trabajó en Konami, en los Gambare Goemon, en los de esto, en lo otro, en los Shippuden, en los Silent Hill, en los Metal Gear. Nos vamos a empezar a decir aquí IP porque bueno, no terminamos. Pero que esto debería ser un primer paso para toda esta gente y decir, oye, bueno, pues Konami no da su brazo a torcer. Konami ya no quiere hacer videojuegos y simplemente se centran en PES, ¿vale? Pues bueno, vamos a coger, vamos a hacer nosotros esto, pero con otro nombre, lo que han hecho estos tíos. Básicamente lo que han hecho estos tíos, y yo creo que aquí pueden empezar a salir cosas gordas, a no ser que Konami le ceda los derechos a Sony, a Microsoft, para que hagan los Silent Hill. Konami solo se dedica a las 3 P, ¿sabes? A PES, a Pachinko y a Parches. O sea, que no, sí, no hace otra cosa. A pesas. Las cuatro pesas. Y con los gimnasios que ganan una pasta también allí en Japón. Hijo de puta, nada más que hacen eso, hijo de su madre. Pero bueno, que la cosa es, como tú bien dices, Kickstarter es una buena plataforma, es una buena herramienta. Hay mierdas. Recordemos casos como, por ejemplo, el asqueroso de Mighty 99, ahí del creador de Mega Man. El paupérrimo y super mal tratado Shenmue, el último, el de Wonderful 101, que hay gente me consta que todavía no le ha llegado ni el juego ni nada. Ay, es un desastre. Es que hay cosas que el Kickstarter es capaz de lo mejor, Blasphemous, este nuevo Suikoden, o capaz de lo peor, pero es una gran herramienta que si saben usarlo y generan el hype y de verdad ofrecen un producto que a la gente le llame la atención y le guste, míralo, 4 millones de dólares. O sea, al final se financian las cosas, tío. De pedir medio a lo que consigues, ¿eh? Sí, de medio era sacar el juego en PC, punto. Luego, quiere llegar a consola, 1 millón. O sea, una cosa básica. O sea, hubiéramos tenido el juego con su historia y sus cosas, pero con 1 millón. Ya hubiéramos tenido, pues el millón lo consiguió en nada. En nada estaba el millón. O sea, en nada, en horas. O sea, es una locura. A ver. Pues nada, pues dejamos esto aquí, como os hemos dicho, como ha dicho Fali, la información. Es porque estamos llegando a esas últimas horas, a esa cuesta arriba que le queda ya por subir, que para nada van cansados, van muy contentos subiendo la cuesta arriba. Y estamos a puntito, ya hablaremos en el próximo podcast de cuánto se ha conseguido al final y poco a poco que van soltando cositas, como ya os digo también, yo soy patrocinador y soy baker de esto y demás, me van mandando, pues a poco que vaya viendo cosas importantes que deciros o que traeros, de aquí a 2022 tenemos tiempo para ir hablando de esto, de lo que sea y lo que aquí lo analizaremos junto con un repasito más amplio, más gordo a toda la saga, a ver si podemos invitar a unos cuantos amigos, Juanlu, Evil, que vengan aquí, se sienten con nosotros, y yo creo que podemos dar un repaso a la saga brutal, porque es que se lo merece, es una de esas sagas que te pones a hablar de ella y no termina nunca. Así que nada, vámonos con un temita y seguimos con el JRPG. Porque toca análisis, gente. Toca analizar el Persona 5 Royal, que es otra de esas grandes sorpresas, en mi caso, que yo era un total desconocedor de toda esta amalgama, ya que nunca llegaban traducido. Pero la verdad es que me ha absorbido totalmente el juego y hay mucho que decir y mucho que cortar de esta grandiosa IP, que yo creo que a partir del 5 ha puesto un punto y aparte en lo que pueden ser los siguientes, gracias a esta traducción, que es una de las primeras veces que ha pasado en los videojuegos, ¿no? De que este videojuego salga y a poco que pase el tiempo han visto que, hostia, pues vamos a meterle traducción. Ha triunfado, la verdad es que ha triunfado, se han vendido juegos a cholón, ediciones coleccionistas a cholón, yo me alegro un montón, porque es una de esas sagas que, hostia, nos la estábamos perdiendo ahí por no llegar traducida, y la verdad es que muy, muy contento y muy satisfecho. Así que venga, vamos al turno. Persona 5 Royal, chavalería, poca broma, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Poca broma que hablábamos antes de 2020, el año que llevamos en tema RPGs, ahí el remake, hostia, lo que nos queda aún por llegar de la saga Tales, que a ver si cae al final este año, otras cositas que hemos ido teniendo, así que está siendo un año yo creo que fructífero para el género también, está más vivo que nunca. Y yo creo que este Persona ha venido a reivindicar la grandeza de la comodidad de un juego de rol por turnos, de demostrarle a la gente de que el rol por turnos pues no está muerto, simplemente hay que saber enfocarlo, hay que saber darle unas directrices diferentes, salirte un poco del camino de baldosas amarillas y trabajarte un videojuego que puede parecer obsoleto el género y demás, trabajártelo de una manera que cree un ambiente pues maravilloso para que el jugador en todo momento esté en, digamos que en concordancia con lo que está jugando, ¿no? Y eso es Persona 5. Es una saga que me hubiera encantado tener aquí a nuestro querido Juanlu Bahamut, pero ha sido imposible. Hemos intentado quedar, pero bueno, nos ha sido imposible quedar. Porque, como bien sabéis, Persona nace de esas fuentes de Shin Megami Tensei, que ya os hablamos también de cuando el Nintendo Direct y demás, de lo que nos va a llegar. Pero obviamente es algo que nace de Shin Megami Tensei, que yo desconozco, pero que sí que Juanlu es de esos cabrones que se han jugado los Shin Megami. Y no estamos hablando de que no conoce la saga, no, este se ha jugado el 1 y el 2, que eso jugarlo a día de hoy, ya os digo yo, que es una puta tortura. Es una sobre todo, aparte de la dificultad, el cómo te presentan en sus videojuegos, lo raro que eran en su día, y haberte pasado eso y haber traído un poquito un monólogo de Juanlu de cómo nace la saga Persona y de todo lo que nos quiere mostrar, hubiera estado guay. Pero como os digo, nos ha sido imposible, ya lo intentaremos, vamos a tener Atlus y Persona para mucho tiempo, y sobre todo con la salida de Shin Megami Tensei, nunca mejor dicho, que es de donde beben pues estos caballos, ¿no? De esas fuentes. Y la verdad es que es un videojuego que, claro, cuando sale al mercado, a mí todo el mundo que me conoce, a redes sociales, amigos y demás, hostia, Beca, tienes que jugar esto, tío, esto es el puto GOTY, esto es una obra maestra. Yo ya sabía que Persona 4 lo había petado. Persona 4, en este caso Golden, por ejemplo, que salió en PS Vita, lo había petado, la gente estaba encantada, maravillada, yo escuchaba, hostia, pues ya han pasado el castillo tal, y a mí me entraba un hype por el cuerpo tremendo, pero cuando son videojuegos tan largos, con tanto texto de por medio y demás, que esto no esté traducido al final, yo sé que escogerlo, y a la larga me termino cansando, porque me pierdo muchas veces, ya no sé por dónde van los hilos, yo soy muy de historias, y al final terminas echándome para atrás, por mucho que me presentes una jugabilidad pues muy bonita, muy guapa, basada en turnos y demás, ¿no? Es algo que al final termina tirándome. Pero cuando se anunció que esta versión Royal iba a venir traducida con contenido extra, además de capítulos nuevos y demás, un nuevo personaje, hostia, pues yo me vi el cielo abierto, porque ese videojuego de que todo el mundo te está diciendo que es el GOTY, que ojalá pudiera jugarlo, tío, qué pena, que Y ya os digo, estuve tentado varias veces por decir, me voy a meter aquí, aunque no tenga ni puta idea, pero al final voy a entrar, como me ha pasado con la saga Trails, que Fal y Juan tienen la pildorita aquí, que fue escucharlo y decir, oye, yo quiero ver esto, me tengo que meter, esto no me dan la opción de que esté traducido, pero yo voy a entrar aquí, voy a ver de qué va todo esto, ¿no? Pero con Persona me han dado algo en el mundillo del videojuego que es brutal, que es que salga un videojuego, lo pete, lo reviente, que todo el mundo hable bien de él y que luego te hagan como una especie de versión ampliada, mejorada. Las versiones GOTIS que todos conocemos de ciertos juegos grandes que han vendido y han triunfado, te llega aquí, pero encima uno de esos extras es la traducción al español. Y es aquí donde yo tengo que premiar. Y voy a comprar el videojuego día 1 para recompensar lo que estás haciendo por mí. Bien es cierto que Atlus está empezando a hacer las cosas de putísima madre, porque es una pena que Atlus, NIS, grandes compañías de roleras estén ahí un poquito ancladas en no traducir videojuegos, ¿no? Pero parece que la cosa está cambiando y estamos empezando a abrir un nuevo horizonte, ¿no? Sega, que también está por medio como distribuidora, ya sabéis, los Yakuza, Jasmine nos han llegado traducidos y demás, están empezando a llegar, ¿no? Y es algo maravilloso. Y cuando yo me meto en Persona, me encuentro con un videojuego con unas animaciones muy guapas, brutales. Me encanta el dibujo y la animación en sí. Y para adentraros un poquito en la historia, me veo como bueno, un chaval de instituto que va de vuelta a casa y ve como pues, un tipo está ahí atosigando a una mujer, está ahí que le va a pegar y, hostia, este chaval pues, se mete por medio con toda la mala suerte de que al intentar separar a este tipo, el notas tropieza, se cae, se ve que es un pájaro gordo de cuidado, no solo por el trato que le estaba dando a las chicas, sino porque el tío es un peso pesado y tiene poder. Y lo que hace es llamar a la policía, decir que el chico le ha agredido. Y bueno, ya sabéis lo que pasa en Japón, ¿no? El 95% de las denuncias, estas y demás, pues al final terminas culpable. Ahí es algo que hay que cambiar y hay que mirar bien, y porque eso empieza a ser un problema, ¿no? El tema de denuncias falsas y demás empieza a ser un problema. Bueno, a este chico lo acusan, además de que el tipo pues tenía poder y tenía mandato dentro de lo que es el gobierno y demás, ya os digo que era un pez gordo. Al chico lo acusan y digamos que lo ponen como de adolescente problemático, un tío problemático, y lo mandan a estudiar, pues, a otra ciudad, donde va a tener que ser acogido por una persona, en plan para que el chico, pues bueno, tenga una rehabilitación, ¿no? Esa persona la acoge, la supervisa y el chico, pues, esa persona se tiene que encargar de que el chico vaya a clase, de una rehabilitación de un año. En el caso de que el chico se porte bien, pues bueno, no terminará en un reformatorio, pero esos antecedentes penales siempre le van a perseguir, ¿no? Eso es como una mancha negra muy fuerte donde te va a acompañar a todos lados, ¿no? Y que tú llegues a una ciudad nueva, a un instituto nuevo, bajo el eslogan de eres alguien problemático y encima tienes antecedentes penales por algo que has hecho, pues esto va a acarrear un bullying tremendo, burlas, cachondeo, eres un discriminado, un puto paria social y la gente te va a tratar mal. La grandeza de este videojuego, aparte de esta intro, de esta historia que nos presentan y de que este chico pues empieza una nueva vida en una nueva ciudad, en un nuevo colegio y en una nueva casa, básicamente, es cuando te empieza a abrir caminos. Tú estás con una historia brutal, estás empezando algo maravilloso y empiezas a ver que el videojuego en sí es una puta novela gráfica, de que estás todo el tiempo leyendo texto. Ya os digo que yo soy un total desconocedor de lo que es esta saga. Para mí este ha sido el primero y os hablo como la gran sorpresa que me he llevado y de las 196 horas que yo le he metido al videojuego. Empiezo a ver que, pues bueno, es un videojuego, una novela gráfica donde yo voy hablando con todo el mundo, voy dando contestaciones que en este caso sí que tienen importancia y un peso brutal, donde vas haciendo amistades y conociendo a gente que gente que vas a tener que cuidar, gente con la que vas a tener que quedar, ir al gimnasio, ir a tomar una copa, ir a los recreativos, a despejarte un poco al parque, y empiezas a ver cómo se va creando un círculo alrededor tuya, alrededor de ese paria, que empieza pues juntándose con otro chico que pues bueno, es un poco problemático, de un curso inferior, ha tenido problemas, y es aquí donde empiezan a presentarnos lo que va a ser este videojuego. Claro, yo entro ahí y digo, bueno, ¿esto dónde está aquí? El tema que yo siempre escuchaba de castillos y demás. Claro, Persona nos presenta una vida. Tú eres un personaje con una vida que tienes que llevar para adelante, ¿no? Con esa mancha negra en tu currículum, con esos antecedentes penales. Pero este videojuego lo que te presentan son unos tíos que son unos hijos de la gran puta de cuidado, porque le vas a coger un asco brutal. El primer caso, para no adelantar más casos, en uno de los primeros casos es el maestro de gimnasia del instituto. Este tío pues es un medallista olímpico, y como medallista olímpico que es, el tío se lo tiene muy creído, se lo tiene muy, pues aquí soy yo Dios, ¿no? Yo entreno al equipo de voleibol porque el tío ganó la medalla con voleibol. Olvida los demás deportes, como bien puede ser el fútbol, el atletismo, el béisbol. Eso a él le importa. Él lo que quiere es el equipo de béisbol. Y hostia, como medallista olímpico que él, se exige, los maltrata, a las chicas las acosa sexualmente. Es un hijo de puta, como os digo, de cuidado. Y vas viendo un poco el contexto de ese personaje, cómo es un cabrón, cómo encima te lo cruzas y te pone buena cara delante de la gente, pero luego te va acusando y te va maltratando y te va diciendo cosas como eres un desecho, tú no eres nadie con esos antecedentes penales, mejor que te comportes. Y poco a poco vas conociendo a uno de nuestros primeros acompañantes, que es un chico que pertenecía al club de atletismo, y cómo este tío le ha jodido la vida, tanto al club de atletismo como a él, ¿no? Él tuvo un rifle con ese tío y él empieza a hablarte, empieza, pues bueno, estás muy solo en el colegio y te dice, oye, que mira, podemos ir mañana juntos al colegio, tal, tal. Bueno, sin querer, nuestro protagonista ve una aplicación en el móvil, una aplicación random que intenta borrar varias veces, pero que pues no puede borrar esa aplicación del móvil. Y es una aplicación que nos va a transportar a la mente de ese hijo de la gran puta, de ese maestro, a un mundo creado por él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo pensaba en castillos y demás, que la gente me decía, ese maestro, ese medallista olímpico de gimnasia... Eso me ha gustado, porque me está recordando, claro, yo como yo jugué de salida... Y estoy pensando, digo, coño, es verdad, tío, esta parte, tal, estoy así. Sí, señor. Estoy ahí con lo de las mentes, sí. Ahí estamos. Ese tío ve el colegio con sus ojos y demás, y dentro de su subconsciente, la grandeza, el cómo se comporta, todo lo que es el tío, dentro de su mundo interior que él desconoce, porque él es lo que es de cara al público. Yo aquí soy Dios, la gente me de esto, mi palabra va a misa porque soy un medallista olímpico y lo que yo diga se va a hacer. Aquí los chavales, ellos van a hablar con sus padres y les dicen, oye, que este tío nos maltrata, hostia, que nos trata como el puto culo las chicas, oye, está acusando de mí sexualmente, pero nadie se atreve a decir nada porque es un medallista olímpico. Y los padres se encubren, los maestros se encubren, el director encubre, todo encubre a este tío. Entonces, él ve el instituto como un gran palacio donde él es el rey. Entonces, esa aplicación que nos aparece en el móvil, lo que nos permite a nosotros y al otro chico es que de camino al colegio todo cambie y nos transporte a un mundo onírico donde el instituto básicamente cambia su apariencia y se convierte en un castillo gigante. Nuestros alrededores son llanuras y entramos en ese instituto y empezamos a ver una especie de seres demoníacos y demás, y estamos dentro de la mente de ese profesor. Él no es consciente de lo que pasa ahí, pero eso es él realmente por dentro. Y lo vemos a él con una capa y con unos calzoncillos, con calzoncitos rojos, porque ya os digo, es un acosador sexual de cojones, y el tío ahí es Dios en ese mundo, y claro, las acciones que nosotros hagamos en ese mundo repercuten en el mundo principal. Y a poco que nos vamos empezando a dar cuenta, vamos conociendo a más gente, vamos viendo y desentrañando los problemas que este tío está creando en el colegio y toda la serie de cosas que están sucediendo, vamos a ir conociendo a gente y vamos a desbloquear personas que nos van a acompañar a ese mundo. Claro, en ese mundo nosotros despertamos dentro de nosotros a una persona. Nosotros dentro del mundo onírico despertamos a un yo interior que tenemos que quiere salir. Y si tú haces un pacto con él y le das permiso para salir a esa bestia que muchos llevamos dentro, esa bestia se manifiesta perdón, como un ser que nos va a ayudar a luchar a la hora de combatir. Entonces estamos en un videojuego por turno donde en esos castillos no dejan de ser unas mazmorras con, pues bueno, ya tendría varios, o sea, varios sitios a donde ir, tenemos el escenario 2F, el 3E, el 4E, tenemos varias cosas, plataformas que, bueno, vas a utilizar y vas a hacer de una forma muy sencilla y muy fácil, pero que no deja de darte una jugabilidad muy guapa y una diversión muy grande, porque luego vas volviendo al mundo real y vas viendo que tus actos están teniendo repercusión en el mundo, en ese mundo real, que en el mundo onírico están teniendo repercusión en ese mundo real, y de que tú eres consciente, pero el maestro no es consciente, porque es su yo interior el que está viviendo eso. Él es consciente de esta realidad. Pero claro, empiezas a ver, empiezas a desbloquear cosas poco a poco, y es cuando esta saga empieza a apretarte el cinturón. Digamos que pasan una serie de cosas y él dice, bueno, pues tal día os voy a expulsar. Entonces tienes ahí 15, 20 días que vas a tener que utilizar, porque aquí van pasando, es un videojuego donde los días van pasando, la mañana para el colegio, la tarde para ir a tomar algo, la noche para hacer también quehaceres, para ayudar en el bar a Sugiro, que es quien te acoge y demás. Y aquí, en ese día a día, tú vas a ir, digamos que evolucionando a tu personaje con mejoras. Vas a tener que estudiar para mejorar la inteligencia. Estás en el colegio, eres un alumno problemático. Tienes que sacar buenas notas para que no haya problemas. Entonces vas a tener que hacer tus quehaceres en el mundo real, lo que haría un estudiante, quedar, salir, tomar algo con los colegas, estudiar. Pero también vas a tener que solucionarte la papeleta en el mundo onírico. Tú y tus colegas que han despertado esas personas que están en contra de ese maestro y que están viendo la realidad verdadera de ese tío y de cómo él ve el instituto. Y ahí es donde vas a combatir donde vas a empezar a jugar al videojuego, a combatir con esos seres por turnos, y es donde nos encontramos la grandeza de este turno, que es que lleva al extremo el tema de, por ejemplo, de los elementos, ¿no? Que si fuego, agua, aire, oscuridad, cada ser vamos a tener que luchar contra él, y nuestras personas están asociadas a un elemento. En este caso están asociadas a cartas del tarot, ¿vale? Tenemos que ver como el loco, como el tal, el juez, cartas del tarot. Y esto, pues, depende de la persona que tengamos. Esa persona está asociada, pues, al viento, al fuego, a la sinopsis, a la oscuridad, a la luz. Pero nuestro protagonista tiene un don especial. Y es que nuestro protagonista puede cambiar de personas. No solo tiene una persona, sino que puede cambiar de personas. Es más, puede coger a las personas con las que estás combatiendo y hacerlas tuyas, ¿vale? ¿Cómo? Pues tienes que derribar al enemigo y hacerle una serie de preguntas. Y depende de si es tímido, de si es lanzado para adelante, vas a tener que contestar bien a esas preguntas para que se venga tu grupo. Y claro, a la hora de combatir, tú llevas en tu equipo a un compañero que es de viento, otro de fuego y otro tal, pero está luchando con un enemigo pues que es débil a la oscuridad. Pues tú con tu personaje principal vas a poder cambiar de persona hasta tener uno que tenga el poder de la oscuridad. Así podrás derribar al enemigo y una vez que lo derribes podrás hacer varias cosas. Negociar con él para que se una a tu equipo, matarlo directamente, o puedes coger, pedirle dinero o pedirle un objeto. Todo depende de ti. Y eso está relacionado con las cosas que tú hagas en el mundo real, con las amistades que tengas y las cosas, y digamos el árbol de habilidades que vas a ir desbloqueando en el mundo real. Como os digo, vas a tener que estudiar para aumentar la inteligencia, vas a tener que ir pues a los baños públicos, bañarte, cuidarte para que, digamos, aumentar el encanto. ¿Para qué vale el encanto? Pues para ligar, para que la gente te hable mejor, para que te cuente cosas que no te contarían si no tienes el encanto subido, para ir desbloqueando pues, secundarias y demás de nuestro grupo de personajes, que es lo que nos va a dar la vida. Y es la grandeza de persona es que no te va a dar tiempo a todo, que es como la vida real. Va a faltarte tiempo porque por la mañana tienes que ir al instituto, luego vas a tener tus vacaciones y demás, que es donde vas a poder hacer muchas cosas. Pero, por ejemplo, tienes el Potato, la tienda de Potato que todos conocemos, ¿no? De Japón, famosa. Ahí vas a poder comprar videojuegos. Te compras una Famicom y vas a comprar videojuegos y te vas a jugar los videojuegos, que eso requiere tiempo y va a pasar tiempo jugando videojuegos del día y a lo mejor no lo puedes emplear en limpiar o en hacer trabajos para ir ganando dinero. Ahí va diferentes trabajos, en un Burger King, en una floristería. Tú tienes que ir haciéndote tu vida de estudiante. Pero si te quedas jugando a videojuegos, sí que vas a desbloquear la destreza. vas a desbloquear la destreza. Puedes ir a comprar guías que te van a ayudar. Luego, cuando te pasas un videojuego, vas a la tienda y te dice el dependiente: oye, que veo que te has pasado este videojuego, que si esto, que si lo otro, pues toma un código para tal, y te va a desbloquear pues atuendos, historias muy guapas. Y la grandeza de esto es que tú vas a querer hacerlo todo y no te va a dar tiempo, vas a tener que decidirte. Claro, a lo largo de toda la historia del videojuego vamos a conocer a muchas personas. Y como os he dicho, este es un videojuego donde el sistema social va al límite. Vas a tener que digamos, cuidar esas amistades hasta el punto de que llegará un momento en el que llegue una fiesta de la primavera y te diga fulanito: oye, yo puedo ir contigo a la fiesta, oye, yo quiero ir contigo, no, puedo ir yo. Y tú tienes que decidirte con mensajes del móvil, pues bueno, voy contigo, voy con el otro, dejando de lado a los demás. Y diréis: bueno, pues yo siempre me voy con la más guapa. Así, pero claro, cada personaje, cada amigo o cada NPC va a tener una serie de habilidades que, si los cuidamos, digamos que tenemos 10 estrellas, y si vamos cuidándolo, vamos subiendo estrellas. Y estas estrellas nos van a dar poderes para desbloquearlos en el mundo onírico donde vamos a utilizar a nuestras personas. Por ejemplo, tenemos una chica que juega al Shogun. El Shogun es como una especie de ajedrez, ¿no? Allí en Japón y demás. Pues esta chica, si vamos desbloqueando... El Shogi. Esta chica vamos desbloqueándola, y esta chica nos va enseñando técnicas del Shogi, nos va hablando de, pues ahora esto, ahora lo otro, ahora este acorral aquí, para acá. Pues si vas desbloqueando su historia y vas quedando con ella y demás, y te vas preocupando por tu amistad con ella, esta chica llegará un momento en que te enseñe que en el Shogi es muy importante el trabajo en equipo, esto, lo otro, y te va a desbloquear la habilidad de que tú, cuando estés luchando en el mundo onírico con tus personas y demás, puedas intercambiar personajes de tu grupo con los que están de reserva, porque aquí estamos utilizando a 4 personajes, pero hay otros 3 o 4 que están en la reserva. Pero esta chica te va a enseñar una técnica que vas a poder intercambiar. Claro, tú te puedes pasar el videojuego y no tener esa habilidad, porque no has cuidado la amistad con esta chica, y el tiempo no para de pasar. Al final de cuentas, personas es un año entero, el año que te van a dar de problemático, donde vamos a tener 2 cursos más Royal, que digamos que en la parte es el tercer trimestre, que sería como 3 cursos, ¿no? Y al igual que cuidas a esa chica, puedes cuidar a, por ejemplo, irte a trabajar a la tienda de armas, y si vas mucho, te relacionas bien con este tío, vas desbloqueando su historia, vas conociéndolo un poco, te va a dar acceso a armas únicas, a mejorar tus armas a niveles que no podrías. Al igual pasará con otra gente. Por ejemplo, hay una chica que lee tarot, y si la cuidamos, ella nos va a enseñar y nos va a decir qué habilidad vamos a mejorar, cuál estamos a punto de bloquear, qué es lo que tendríamos que hacer, qué tal día vas a tener, pues, digamos que el encanto subido al máximo y vas a poder conseguir cosas. Otra, que es una jueza, nos va a enseñar a desbloquear, digamos, conversaciones con los enemigos para que se unan antes a nuestro grupo. Pero la gracia de estos enemigos es que son impresionantes, porque a lo mejor, al igual que tú lo puedes derribar a ellos, ellos te pueden derribar a ti. Y cogen a tu aliado o a ti mismo como esclavo. Y tú tienes que negociar con ese ser y decirle: oye, te doy dinero si sueltas a mi amigo. Y él te dice: o me das dinero o lo mato, o me das un objeto o lo mato. Y tienes que negociar. Y en el caso de que te veas que no puedes negociar, tienes que tirar de la guarida de los ladrones, que es el sistema online que han metido aquí. Cada día tienes 3 favores que puedes pedir online para que alguien venga y salve a ese enemigo y mate a... O sea, mate al enemigo y salve a tu amigo. Y eso es un sistema brutal, donde también vamos a tener un mundo, digamos, onírico, donde van a estar nuestros premios, podremos jugar a juegos, tener una sala de trofeos donde ir poniendo todas nuestras cosas. Y claro, todo este mundo de persona no sale de la nada. Ese mundo onírico está regido porque nosotros somos un especialito. Vamos a decir que nosotros somos como Neo en Matrix, somos el elegido, el protegido. Y nos van a enseñar y nos van a entrenar desde la sala terciopelo, donde cada vez que nos vayamos a la cama vamos a amanecer en esa sala terciopelo, donde Igor, ahí está la cosa, ahí voy cojones, se llama Igor, el personaje, el señor Igor, nos va a ir enseñando un poco de qué va esto, por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, y acompañado de unas chicas que van a ir dándonos una serie de trabajos para que tengamos que hacer la de Pokémon. Y diréis: ¿cómo que la de Pokémon? Pues aquí es donde reside otra de las grandezas de este videojuego. hazte con todos. Al igual que en Pokémon te haces con todos los personas o con todos los Pokémon, aquí tienes que hacerte con todos los personas. ¿Qué quiere decir esto? Que es maravilloso ir cogiendo personas, desbloqueando sus poderes, porque cada uno tiene poderes especiales. Pero la grandeza es que podemos fusionarlos. Podemos fusionar a dos personas y que nazca uno. Podemos fusionar a tres personas que nos nazca uno especial. Podemos asesinar a un persona para que el poder de esa persona recaiga en otro que nos interese más. Vamos a tener que ir registrando las subidas de niveles y demás de nuestra persona para que queden guardadas, para poder utilizarlos siempre, para fusionarlos y demás. Y ese componente coleccionista y demás te va a picar mucho a llegar a un mundo nuevo y coger a esas personas, que aparte, a la vez que los haces tuyos, vas a desbloquear toda la, digamos que toda la historia de esa persona, y vas a saber cuáles son sus debilidades para cuando que te enfrentes en el mundo onírico a algunos similares a él, sepas dónde está su debilidad, su debilidad de rayo, sus debilidades agua, fuego, y eso llega a ser, ya os digo, grandioso. Y es un videojuego que te va a tener constantemente pensando cuál va a ser tu siguiente paso, marcando y mirando el calendario, porque tal día tengo una fiesta de instituto y con quién voy a ir, a quién voy a tratar mejor, a quién voy a intentar subir de personaje. Y claro, el componente royal, que es lo que nos viene de extra, se basa en una de las personajes que nos han metido nueva, y vamos a tener que cuidar a dos personajes para desbloquear este royal. Por norma general, si os dedicáis a cuidar las relaciones, ya subiréis los stats del protagonista. Eso se van subiendo solo. A ver, es cierto que es importante que se os dicen que dentro de 2 semanas viene la época de exámenes, estudiéis. Estudiéis, y sobre todo el videojuego te dice que lo hagáis los días de lluvia, porque los días de lluvia te vas a concentrar más. Entonces vas a subir 3 puntos de estudios. Mientras que por norma general subes 1 o 2 puntos, el día de lluvia te, digamos que te da un extra. Entonces los días de lluvia tú dices, hostia, me apetecería ir al parque o ir a la sala de recreativos o ir aquí o ir allá, pero hostia, está lloviendo, voy a aprovechar a estudiar. Hostia, es que es de noche, es que puedo ir. Entonces el mundo de este videojuego lo vamos a ir desbloqueando en que si Shibuya, que ya os digo que sitios reales, y vamos a ir moviéndonos del metro, de aquí para allá. Ahí van a estar ciertos personajes, nuestros conocidos, nuestras amistades, gente que iremos tanteando por ahí. Tendremos que ir al cine, ver películas que aumentarán pues nuestras cosas, ya os digo, la determinación, lo otro. También hay ciertos días en los que es mejor ir al cine, en los estrenos, jugar a videojuegos, leer manga, libros que nos van a ayudar, sobre todo los sitios turísticos, a desbloquear zonas nuevas. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, un acuario. Y tú dices, hostia, ¿para qué quiero yo desbloquear un acuario? Pues tienes un sitio, un punto de encuentro maravilloso para llevar a una chica con la que estés empezando a tener ahí a algo, ¿no? La llevas al acuario, para aquí, para allá, hablas con ella. Y depende de las contestaciones, no solo con las chicas, sino con todos los personajes del videojuego, vas a ir agradándola más o menos, y esto influirá a la hora de las subidas de niveles. Entonces, cada personaje es de su padre y su madre, entonces tú tienes que saber un poco y lidiar con ese tema y ir tanteando eso. Os digo, aquí os podéis ligar hasta el tato. Aquí os podéis ligar hasta el tato. Pero también tiene consecuencias, así que tened cuidado, y que esto es muy como la vida real, y ir con pasito firme y sabed bien que cuando comenzáis una relación, cuidado, que estáis, digamos, cerrando un vínculo y no podéis ser un Casanova de la vida, que podéis hacerlo igualmente, pero que va, esto va a tener consecuencias también, ¿eh? Eso para no podéis ser un Quique Cabral en las redes sociales, ¿vale? No podéis ser un Cabral en las redes sociales, porque aquí hay problemas, ¿eh? Aquí hay problemas. Que se te vienen los person. Exacto, tío. Y es maravilloso porque todo el juego que hagamos en la vida real se va a ver reflejado en el mundo onírico. Las relaciones que tengamos con estos personajes desbloquearán. Antes hablábamos de Suicoden y de que ciertos personajes tenían amistad entre ellos, hacían ataques especiales. Aquí nuestras relaciones nos van a llevar a desbloquear ataques especiales también con nuestras amistades. Y nos van a ayudar, y vamos a hacer unos ataques brutales. Cuando hay enemigos, que cuando no puedes con ellos, con elemento, vas a tener que tirar del físico. Y bueno, diréis, ¿cómo es la subida de niveles? ¿Cómo está? Aparte de los castillos, de los seres que nos iremos encontrando y de visitar sus mundos interiores, y donde tendremos que, pues ya os digo, luchar con el calendario, porque cierto día pasa algo y hasta ese día tenemos que luchar. Tenemos que intentar, y podemos ir paso a paso cada cierto día desbloqueando pues una planta de ese castillo, o hacerlo todo rápido y tener todo el tiempo del mundo, ¿sabes? Hacerlo en un día, aunque tus personajes te van a decir, oye, que estamos cansados, vámonos a casa, tal. Pero puedes hacerlo todo en un día y así tienes más tiempo luego para centrarte en las relaciones sociales. Todo ya depende de ti. Y cuando estamos ahí, pues bueno, vamos matando enemigos, tal, llegamos al boss, lo derrotamos. Que cierto es que nuestro cometido dentro de ese mundo onírico es robar un objeto importante para esa persona. Por ejemplo, en el caso del de Balonmano, digamos que él tiene algo que, digamos, es su grandeza, ¿vale? Y para poner un poco en perspectiva, y esto no es spoiler, la grandeza de este tío, como dije, es medallista olímpico. Su grandeza es esa medalla olímpica. Entonces, en el mundo onírico, nosotros tenemos que desbloquear eso, pero para desbloquearlo tendremos que interactuar con él en el presente y hacerle ver como que sabemos sus secretos, como que conocemos quién realmente es, y lanzarle un aviso, un mensaje. Es un mensajito, una cartita que le ponemos: vamos a por ti, Novita, vamos a por ti, como le dijo Lauron Play al Novita, que lo denunció yo. Novita, vamos a por ti. Entonces el tío ya se siente amenazado y lo que hace es que en su mundo onírico aparezca ese objeto, y nosotros, al robarle ese objeto, lo que hacemos es que esa persona ya totalmente haya perdido y que en la vida real, digamos que se siente delante de la opinión pública y demás, y diga, oye, yo he hecho esto, he hecho lo otro, soy un cabrón. Y claro, la gente empieza a ver cómo, pues digamos, los... fíjate, 196 horas y digo, ya no me acuerdo de los fantasmas, estos fantasmas, no me acuerdo cómo se llaman, ahora, perdonadme, chicos, pero ya os digo, o sea, memoria de pez. Sí, los fantasmas, no me acuerdo cómo se llama, yo no sé qué fantasma, me vais a matar y luego me acordaré millones de veces, pues van cogiendo opinión pública. Para ponerlos en contexto, eso es, todo el que haya visto Death Note, es como esa guerra psicológica entre L y la Yagami, y la gente apoya o a L o la Yagami sin saber si realmente son verdad, pero claro, van viendo cómo la gente muere de infarto al corazón y poco a poco van viendo que aquí están pasando cosas. Pues aquí igual. Aquí la gente sabe que están habiendo desconexiones mentales de gente que está muriendo, pues, hostia, sin sentido común. Un conductor de tren muere y mata a montones de personas y se ha desconectado de la vida real. Ahí está pasando algo. Y digamos que nuestros luchadores fantasmas, lo que van a hacer va a ser que dentro de ese mundo evitar que esa persona tenga una desconexión mental y muera, sino decirle, oye, tú has hecho esto, esto, lo otro, cuando tenemos tu tesoro, en este caso tu medalla olímpica, lo que queremos es que vayas allí y rectifiques y digas a la opinión pública todo lo que has hecho, y este tío tendrá que decir lo que ha hecho, ¿vale? Entonces, claro, será tratado y acusado y la gente empezará a decir, hostia, pues los guerreros fantasmas existen de verdad, y va a haber ahí unas luchas si la gente empezara con los móviles para acá, y vamos a tener una página de internet, una red social donde la gente nos mandará mensajes, peticiones, en plan, oye, pues mi madre está siempre amargada en el cuarto, no sé qué le pasa, esto, lo otro. Vamos a tener que ayudar a toda esa gente. ¿Cómo lo hacemos? Porque diréis, bueno, los malos, las personas que son malas, tienen un castillo, que ellos lo ven representado como un castillo. Pero es que todo el mundo está conectado a una red que se llama el metaverso, y es una red donde nosotros vamos a poder intervenir en ella, y digamos que esto van a ser pequeñas secundarias y demás para subir de nivel, como queramos a los personajes, peticiones. Oye, que mi amigo es un cabrón, para acá, para allá, que este tío lo que hace es acosar en el colegio a los demás. Nosotros vamos a ir al metaverso, porque no es tan hijo de puta para tener un castillo, pero ese tío está en el metaverso, que es una conciencia colectiva, ¿vale? De todo el mundo. Entonces ahí lo vamos a encontrar ahí, en ese metaverso, y vamos a luchar con él, vamos a ver, y luego lo que hacemos es no matar a la gente ni nada, sino concienciarle en ese mundo onírico de que, oye, deja de ser así, tío, no maltrates a los demás, no hagas bullying, tío, pórtate bien, para acá. Y esas personas van cambiando. Entonces, dependiendo de las cosas que hagamos, nuestra red social irá creciendo y nuestra, digamos que nuestra notoría en la vida real se hará más grande, la gente irá pidiéndolo más, nos alardearán, seremos héroes o villanos. Todo depende de lo que hagamos en ese metaverso. Y la grandeza de este metaverso es que va a cambiar constantemente. Son muchos pisos, no os voy a decir cuántos, y esos pisos van cambiando referente a las estaciones. Por ejemplo, en la época gripal, los enemigos van a estar adormilados, Entonces no vas a tener que luchar con ellos si quieres. Vas a ir en un... Tú tienes un gatete en el equipo, que este gatete sabe mucho de ese mundo onírico y además tiene poderes especiales como convertirse en una furgoneta del equipo A. Un rollo de una especie de furgoneta donde vas a ir por ese metaverso, por unas carreteras, en este caso unos raíles de tranvías y demás, y vas a ir bajando pisos. Los pisos son aleatorios, esto cambia. Cada vez que entras cambia, pero ya os digo, si estamos en época de primavera los enemigos se van a ver afectados, si estamos en época gripal también van a pasar cosas en el metaverso y van a haber cambios. Hay un ser demoníaco que va a impedir que te quedes mucho tiempo en un piso, así que tienes que ir rápido, veloz y ir bajando de pisos y llegarás hasta cierto punto que no podrás pasar y tendrás que ir desbloqueando con la historia. En este, digamos, metaverso vamos a poder farmear, conseguir dinero a expuertas, porque encima dentro de ese metaverso conoceremos a seres que nos ayudarán pues a entregarle cosas que iremos cogiendo por el camino para que los combates nos den experiencia por dos, experiencia por tres, o ganemos más dinero. En este metaverso también nos va a valer para hacer el de hazte con todos, el de conseguir las personas que ya por historia no podemos conseguir, pues en este metaverso van a estar. Porque digamos que cada piso, desde el 1, empezará con los rivales que te has ido enfrentando hasta el piso tal, donde empezarán a estar las personas también más fuertes, ¿no? Y para desbloquear los personas supremos, vas a tener que llegar al límite de habilidad con ciertas personas. Por ejemplo, en este caso, como digo, cartas del tarot. El tarot, la carta del loco. Pues si llegamos al límite, desbloquearemos el persona del loco supremo, ¿vale? Y podremos tenerlo en nuestro equipo, ¿no? Y ya os digo, siempre bajo la tutela del Joker, que es nuestro protagonista. Si os fijáis la carta del Joker es el comodín. Entonces nuestro personaje es el que puede usar a muchas personas e ir cambiando e ir jugando con eso. Las luchas con los bosses son brutales, os lo puedo asegurar. Ahí empieza un juego tremendo, donde vamos a tener que tirar de astucia, de inteligencia, de utilizar a ciertos personajes, de mandar a uno al punto A y sacarlo del equipo un momento para que vaya haciendo otras cosas. Es increíble, vamos a tener que utilizar los elementos hasta puntos extremos. Vamos a poder coger a los enemigos por la espalda, el sigilo nos va a permitir empezar el combate siendo los que primero pegamos. Luego en las pantallas vamos a conseguir pues ganchos que nos van a ayudar o nos van a conseguir que a los enemigos a mayor distancia la laticemos antes. Cada castillo es un mundo, vais a flipar en colores porque cada enemigo, cada ser, pues es de su padre y su madre también, por deciros algo, y tiene su propio universo interior donde él es el líder y cada castillo es flipante, tío. Es un videojuego que no deja de crecer. Como os digo, a mí me ha durado 196 horas, pero porque yo he farmeado la de Dios, de hecho me he sacado el platino, he farmeado la de Dios, lo he desbloqueado todo, absolutamente todo, se puede terminar antes. Yo ya estoy mayor, soy una persona ya que está estropeada, vieja, y que me quedo dormida. Y como hay tanto que leer, pues a lo mejor alguna noche me quedo dormido y me he levantado, hostia, me he levantado a las 9 de la mañana y digo, 8 o 9 horas durmiendo, el juego funcionando, pero bueno, me da igual, al final de cuentas, ¿no? Echarle que al final vuestra partida va a durar entre 156 horas más o menos para desbloquearlo todo, pero que podéis terminarlo mucho antes. Está en vosotros el terminarlo antes, ¿vale? Pero que os digo que vayáis a disfrutar tanto que no vais a dejar pasar nada por alto, porque el videojuego no para de crecer, no para de enseñarte cosas nuevas. Cada castillo es un mundo, las relaciones sociales van a ir desbloqueándote cosas que os he dicho, una de las más importantes, que es cambiar los miembros de nuestro equipo. Que tú al principio cuando estás jugando dices, hostia, es un juego perfecto, pero me falta esto. No, pero es que lo puedes tener. O sea, pero es que te va a pasar durante todo el juego, es que me faltaría esto. Pero se lo puedes conseguir y te vas a ir dando cuenta de que todo poco a poco lo puedes hacer. Y que al final vas a tener un videojuego brutal, brutal. Y que vas a poder hacer todo lo que hemos hecho en los videojuegos de rol. Está aquí metido, tíos, bajo un telón de, ya os digo, de una narrativa y una experiencia diferente, tratada con tener el agua hasta el cuello con el tema de los horarios y de no tener tiempo y de tener que llevar una vida en un mundo y otra vida en otro, y va a ser una, y es una cosa, ya os digo, gloriosa, grandiosa. Vamos a poder poner nuestra habitación como queramos, vamos a poder tener minijuegos a patadas, todo lo que penséis, todo lo que hagáis en el videojuego va a tener consecuencias, y ya os digo que es algo genial, algo brutal, y que si a poco que tengáis la menor duda o os eche para atrás el que es un videojuego muy largo tal, de verdad, para mí ha sido la mayor sorpresa en años. Os lo puedo asegurar, he jugado muchos videojuegos de todas clases, persona. Ahora yo puedo decir que entiendo a toda esa gente que me decía, oye, Deckard, juégalo, que este es el GOTY de la vida. Y es que este año ha salido Final Fantasy VII Remake, que lo amo, pero es que voy a utilizar la baza de, bueno, como persona no es de este año, como es un año no sé qué, para poder intentar quitarme ese marrón de en medio. Porque es increíble, gente. Gráficamente estamos hablando de que es un videojuego que no intenta alcanzar cotas muy altas, pero es que tampoco lo necesita. Para nada, tampoco lo necesita. Es un videojuego que básicamente puede ser de PlayStation 3, incluso a veces meterle incluso PlayStation 2. Pero es que da igual. Es que da igual, es que es lo que menor importancia tiene. Porque todo lo demás está en lo que te está ofreciendo el videojuego. La banda sonora es grandiosa. El videojuego es escrupulosamente hortera. Pero a la vez es increíblemente maravilloso y bonito, tío. No sabría ni cómo definiros lo que te ofrece Persona. Llega en momentos que es la elegancia personalificada y llega momentos que dices tú, hostia, falta John Travolta aquí en la fiebre de sábado noche con los cuellos levantados, haciendo la del meneito de cintura, ¿no? Es una cosa, ya os digo, que de locos. Luego en el menú vamos a tener donde perdernos. Vais a tener mogollón de cosas donde perdernos, donde mirar las afinidades de nuestros amigos. Como digo, dime, Fali. No, que digo que a mí me pasa, por ejemplo, con lo que tú estás diciendo de las horas, que es una cosa que quería indicar. Yo cuando lo jugué en su momento, no era la Royal y le metí como tú, 180. ¿Así hace es? 3 años. Y no era la Royal, ¿eh? Y sé de gente que lleva 600 putas horas. Ay, ¿eh? Así es que como te digo, es un videojuego que... Sí, porque las luego horas me va a dedicar metas... de mierda, pero tiene 3 años el juego. Sí, señor. Que ha salido antes que Monster Hunter, y aquí Monster Hunter no sé. No se ha analizado. A ver, aquí los Monster Hunter y los NBA no se analizan, que lo vale. Sepáis. Perfecto. No, pero bueno, creo que en el 2018 le dio Joshua Switzer. Sí, Joshua es de los que me decía a mí, Deca, que esto que desde aquí le mando tienes que jugarlo. Un saludito. Yo al cabrón este no le mando nada. Nada, en serio, mi hermano ya lo sabe. Yo sí que le mando eso. Y este le puso por las nubes. Y... No, sí, era su GOTY. Sí, a ver si Persona. A ver, los Persona, que es lo que veníamos a hablar, es una saga que la putada, como bien ha dicho antes Deca, que no esté aquí jugarlo, porque no hubiera contado todo lo que hay de lo que acontece. Y más con lo que se había preparado. Algún día, cuando hablemos de algún especial o algo de RPG, seguramente rescatemos todo eso. Es demasiado, es una saga que aventura mucho y una saga que aquí en Occidente, digamos en Occidente no traducido, es decir, lo que no nos llegó a Europa, sobre todo en América, tenía mucho tirón y es una saga de nicho, pero con tirón. Y gracias a que, como bien ha dicho antes, Atlus y toda la gente como Sega y tal, se están empezando a abrir y están viendo que si traducen y aportan, la gente responde, empezamos a ver cómo llega. Por ejemplo, Persona 4 ahora ha llegado a PC también. Las traducciones de Persona 3 están a punto a nivel fan, como ya sabéis que yo siempre las recomiendo. El Persona... La del 4 Shin Megami, también, Fali. La del 4. A nivel fan también, está también a full. Y también tenemos ya mismo el Shin Megami Tensei 3, que va a salir remaster, que incluso incluirán el DLC con la versión occidentalizada de uno de los personajes, que fue Dante aquí, el de Devil May Cry. O sea, Persona está más vivo que nunca. Todo lo que conlleve Persona, jugadlo. O sea, si soy un poquito fan, un poquito nada más de los juegos de rol, los JRPG, os va a encantar. Y este trabajo que han hecho con el Royal es soberbio. Y encima, si teníais la traba, como le pasa al caso de Deckard, de la traducción por el inglés y tal, que se hace más denso, más pesado, ya no tenéis excusa. Vamos. Sí, y a mí, nuestro David Eitoru, me puso el cabrón el típico compromiso, porque el puto David está en Twitter, da miedo al miedo, y me dijo, oye, Deckard, venga, decídete, RPG de la generación, sabéis que no he jugado aún a Xenoblade 2, ¿vale? Estoy seguro de que será Xenoblade 2 para mí, lo tengo que jugar, pero que me dijo, oye, Persona 5 o Dragon Quest 11. Digo, hostia, me pones en un marrón, porque Dragon Quest 11 es Dios en la Tierra. Y es que son dos videojuegos que como ha dicho Fali, son sistemas de nicho, de, sobre todo Persona, porque era más desconocido, ¿no? Al final de cuentas, Dragon Quest tiene un bagaje y es el padre de toda esta gente. Pero Persona era como más de nicho y demás. Pero son lo que yo os hablo, es el género por turnos que la gente piensa que está muerto, obsoleto y demás, y para nada, tío, para nada. Han demostrado estos dos videojuegos la grandeza de que este género está más vivo que nunca. Son dos grandiosos JRPG, pero le dije, oye, me quedo por muy poquito con Persona porque ha sido mayor sorpresa, porque hostia, Dragon Quest. Claro, es que eso, es que Dragon Quest. Todos, claro, me lo es que Dragon Quest desde... era el 8 mejorado al extremo. Con una historia mejor, personajes mejores, todo. Pero el Persona, si no habiendo jugado a ningún Persona nunca, es normal que te choque. Es que la primera vez que juega un Persona te va a decir, hostia, te vuela la cabeza, porque tú no te esperas nada de eso, porque tú vas viendo el típico juego que tú dices, bueno, como tú bien has dicho, una visual novel que sucede en un momento en plan moderno, en el Japón, en Tokio, en Shibuya, tal, en Akihabara, tal. Y de repente, claro, tú no sabes que dentro de la mente de la gente suceden los palacios, y dices, hostia, hostia. Y te vuela la cabeza, claro, tú no conociéndolo la primera vez, si la primera vez encima si con Persona 5 tienes que partirte la cabeza diciendo, no puede ser. Sí, yo llegué a un momento que estaba súper agobiado, tío, porque digo, no estoy entendiendo bien el videojuego, no sé qué pasa. Obviamente ya luego te vas haciendo a él y vas viendo que la intención del videojuego es esa, que empieces más perdido, hostia, que el barco del arroz. Estás ahí, hostia, más perdido, me cago en la hostia. Y cuando empiezas a ver todo, y es que la grandeza del videojuego es lo que hablábamos de Death Stranding, ¿no? La evolución del videojuego y cómo te mantiene constantemente enganchado con ahora te doy esto, ahora te doy lo otro, ahora te desbloqueo esto, ahora fíjate que estaba esto aquí y tú ni lo sabías, y todos los videojuegos te has pegado diciendo qué falta me haría esto, ¿no? Pues yo te lo doy ahora. En Persona pasa lo mismo, tío. Pero también la grandeza de Persona es que recae en ti el tener ciertas cosas o no, el cómo te comportes con ciertos personajes, el desbloquear incluso técnicas de dobles y demás. Está en si vas a un bar, cenas con alguien, juegas a los dados, al billar, o vas al recreativo, es flipante, tío. Yo he llegado a encontrarme enemigos que no los podía matar porque eran inmunes a ataques físicos y a los elementos. Entonces, sí. ¿Yo cómo mato a ese tío? Pues bueno, tengo que irme al mundo real y irme a los recreativos. Y esto no, esto es una, digamos, una secundaria que puedes hacer o no. Y encontrar un chaval que era Dios jugando a los videojuegos y decirle, oye, hay un hacker que no lo puedo matar, tío. Que este tío es un tío que hace fullería a los videojuegos, tal, pero que en su mundo se lo tiene tan crecido. Y como él piensa que es Dios haciendo esa fullería, en su mundo es intocable, no le puedo hacer nada. Y el chaval decirme, pues te voy a enseñar a jugar a los videojuegos, para aquí esto, lo otro, utiliza esto, y cuando llegue cierto momento, haz esto. Y lo haces y lo matas. Y dices, hostias, y sigues desbloqueando historias de ese muchacho, del otro, y dices, qué grandeza. Es que el juego es lo que tú dices, puedes dedicarle 196 horas para ir haciéndolo todo y disfrutarlo y tal y cual, o puedes ir a lo rápido y pasar las putas, porque hay muchas cosas que no vas a ser capaz o que no vas a caer. Y te incita a eso, te incita a la exploración, te incita a vivir tu vida, a investigar, a perder tiempo. Tú dices, es que parece que estoy perdiendo el tiempo con los días, tal. No, porque todo tiene un propósito. O sea que... Así es. Y luego en el grupo de lucha, tío, las cosas que iremos desbloqueando son brutales. Como por ejemplo, el videojuego de por sí, de la partida que te da, es el sistema de los relevos, ¿no? Si tú atacas a cierto enemigo que es inmune al fuego, el enemigo cae y sigues manteniendo tú el turno. ¿Qué haces? Puedes darle relevo a otro personaje, y ese personaje puede seguir utilizando poderes de técnica que sean tácticos que lo inutilicen, o meterle un poder de sueño, o envenenarlo, o lo que tú quieras, y mantener el turno y que ni te toque ese enemigo. Y tú has pegado a lo mejor 8 veces, haciendo cosas increíbles. Pero es que poco a poco vas a ir mejorando. Si vas con estos tíos a tirar, a jugar al billar o a los dardos y demás, vas a ir mejorando esos relevos con los personajes que te lleves a esos juegos. Y esos relevos, cada vez que los des, donde antes ganabas un turno, ahora a la vez que chocas las palmas vas a ganar vida, vas a ganar mana, poder. Y llega un momento en el que dices, hostia, tengo que ir aquí a jugar al billar con todo el mundo y demás, y desbloqueando a estos tíos porque se van haciendo más fuertes y todo repercute en el combate. Al final de cuentas dices, hostia, es que el epicentro de Persona, aparte de ser una visual novel, como tú dices, que sorprende mucho, pero el gran epicentro es el sistema de combates, que no deja de ser una locura total, tío. Es una verdadera locura, macho. Sí, es que es demasiado. O sea, todo lo que te engloba Persona, todo lo que te ofrece y todo lo que puede dar de sí, es un juego de esos que sientes de verdad que lo has sacado todo, además que incita mucho a ser completista y tal, y que se nota que lo estruja. Tú mismo te... O sea, lo está tan bien organizado que la exploración, el combate, las historias, la secundaria, todos los minijuegos que tiene, todo te incita a la exploración, y lo han hecho tan bien que al final sientes ese completista, o sea, el ser completista lo sientes como satisfactorio y como que ha valido la pena. Sí, mira, ahora a correlación de lo que dice Fali, de eso se me ha ocurrido ahora, que no tiene nada que ver. Tendríamos que proponer un debate, eso de la forma de jugar a los juegos, a ser completista, a analizar o a ir a la historia o a ir a pasarse los juegos, ¿tal? ¿Qué prefiere cada uno? ¿Cuál es la forma que sería? Porque me comentáis eso, que este juego tiene, de que le ha metido 196 horas. Estoy convencido que se pasa antes, seguro. Así que sea la historia. Sí, señor Igor, vamos a llevar ese debate. Me parece muy interesante, porque es algo que siempre hablo con un amigo mío y me gustaría aportar los puntos de vista que él me propone, a ver qué os parecen y demás, porque son muy interesantes y ha dado con la clave. Eso lo vamos a traer a debatito y le vamos a preguntar a la gente. Vamos a aprovechar ahora que ya digamos que el análisis totalmente está hecho, para decirle a la peña, a la gente que nos escucha, a nuestros amigos, a nuestros queridos oyentes, que nos dejéis aquí en el cajón de comentarios tanto de iVoox como de iTunes, cómo os gusta pasaros a vosotros. O en el Telegram. O en el Telegram, exacto. Nosotros cogeremos lo que nos digáis y en ese debate traeremos vuestras referencias. Decidnos si sois completistas, si hacéis las 400 secundarias y después vais a la principal, si sois de ir a la principal a full y pasas el videojuego. Oye, estos son videojuegos y cada uno lo juega como le sale de la punta del rabo. Aquí no vamos, aquí no vamos a criticar a nadie porque uno se pierda a la secundaria. Pero la forma de jugar, eso sí es que me parece interesante el saber. Me parece que puede quedar un debate bastante bastante bonito. Sí, un debate muy guapo y con muchos videojuegos que claro, porque pierden o ganan dependiendo de cómo estén enfocados con ese tema. Muy interesante, claro. Me ha parecido fantástico. Sí. Eso sí, claro. Por ejemplo, pues en el programa anterior que hablamos del Gozo Chochamen, que yo, gente que sigo en Twitter y tal, y no sé qué, me dice: yo es que me lo he pasado en 19 horas. Me habrá costado 55, 60. Y dices: hostia, 19 horas. Dice: sí, porque yo he ido solo a las misiones principales, a saco, a saco, a saco, a saco. Y ya está. Dices: bueno, a ver, ¿qué lo puedes pasar? Sí, pues seguramente, pues, si lo pones en fácil o tal, no sé qué, pues sí. Claro, ese es el punto de vista de una persona. Y la otra persona, pues como yo, que digo, me los voy a completar todas las historias de todo al. No sé qué, antes de ir a la historia principal y acabar. Ahí está. ¿Dónde están los puntos de vista? Y por eso que habéis comentado eso. Bueno, y también está el punto de vista del que no quiere ni disfrutar del juego, que nada más que le interesa tener el trofeito de platino y adiós. O sea, sí, también, Fali, también, exacto. También. Y esto es un videojuego que es mucho de este tema que estamos hablando, es Death Stranding, por ejemplo. Puedes ir a lo principal. O como yo y Fali, por ejemplo, que descubrimos cosas que eran de locos. Siguiendo y haciendo cosas, haciendo todo y llevándolo al límite y viendo que al final el videojuego te recompensa si haces eso. Hay otros que a lo mejor no te recompensan mucho, pero como ha dicho Fali, hay gente que dice: pues me voy a comprar en su día Terminator, por ejemplo, que era un platino súper fácil. La gente iba: pues, Terminator, me lo juego, boom, platino súper fácil, ¿no? Y pues estaría guay. Yo incito a toda la peña que nos ponga aquí los comentarios cómo ellos prefieren jugar y nosotros tiramos de eso, tanto en iVoox como iTunes como Telegram, gente. Comentadnos, nosotros cogemos esa cosita que nos digáis y con ello lo traemos y lo metemos en debate también, vuestros puntos de vista y demás. Aprovechamos este programa para eso, si os parece. Bueno, pues analizado Persona 5, me hubiera gustado que estuviera aquí Pino, porque a Pino sé que le ha maravillado, le ha encantado Persona, no se lo ha pasado todavía. De hecho, por ejemplo, para que veáis, Pino es una de esas personas que a lo mejor se tiene que ver Royal por YouTube. Quiero decir que yo estoy hablando con él y me dice: hostia, me he centrado tanto en otras cosas que he olvidado ciertas historias y a lo mejor Royal no lo puedo desbloquear. Y es que después de 140 horas que llevo, yo no me voy a jugar otra vez juego para desbloquear Royal, ya me lo veo por YouTube. Yo os digo a todos, desbloquear Royal es sacarse la chorra. Este videojuego tiene varios finales. Royal es el final verdadero y auténtico. Royal es, o sea, no concibo este videojuego sin Royal, porque para mí sería un final malo. Y que te den Royal y que lo que han hecho con Royal, con los personajes, cómo han implementado. Estamos hablando de un videojuego, como dice Igor, tiene 3 años y hemos implementado un personaje dentro de toda la, de toda su historia que ya estaba escrita y demás. Lo han implementado súper bien, han sabido darle su sitio y Royal va pasando. O sea, en Royal no solo es historia, hay otras cosas, ¿vale? O sea, es jugabilidad. Yo para esto, por ejemplo, no soy el más indicado para hablaros. Pero sí que os incito a que si os habéis pasado el juego y queréis saber qué cosa trae Royal, os vais a cualquier página web y gente más entendida de la saga Persona va a decir la diferencia entre lo que trae Royal y lo que no. Yo no soy el más indicado puesto que yo el original Persona 5 no me lo he jugado. Yo me he jugado Persona 5 Royal y para mí esto es Persona 5 Royal. No sabría decir la diferencia, sé la historia, el personaje porque es lo típico, pero hay muchas más cosas, ¿vale? Mejoras en la jugabilidad, en cosas que estaban mal, las han corregido, lo han tratado y lo han traído mejor, componente social, muchas más cosas, ¿vale? Para que lo sepáis. Y a mí me hubiera encantado que hubiera estado Pino para que veáis cómo él ha llevado su aventura, su historia, y que aún así no va a desbloquear Royal. Y es algo, como digo, glorioso y grandioso, tío. Que es que aquí, hostia, que tienes que estudiar, macho. Que y tienes que atender en clase, que si no, no apruebas los exámenes, tío. Y eres un puto niñato de mierda. Al final no deja de ser un puto cani de esto de hermano mayor, que como no pruebes los exámenes, te dan 2 patas en el culo y te echan para tu puta casa, tío. Que es increíble, tienes que atender en clase. Y la verdad es que el videojuego se centra mucho en la cultura japonesa, hablándote de... Mira, Fali, a ti que te gusta tanto el tema de los samuráis, cómo te habla de todo el tema. Sí, yo te lo digo, que yo cuando lo jugué, yo es que lo jugué de salida y fueron 180 horas y no lo tengo fresco. Cierto, claro, es que me lo quiero volver a jugar, lo que pasa es que, claro, soy una persona que, aparte de que tengo mucho pendiente siempre, porque me encanta todo, es que, claro, yo ya le metí en su momento 180 horas, lo disfruté mucho. Cuesta. Me quedé con todo, pero tú imagínate ahora mismo cuántos años pasarán hasta que tú te lo rejuegues. Bueno, claro. Bueno, y si me lo rejuego, Fali. Ya si me lo rejuego, porque y yo claro, digo, porque lo he sacado platino, yo lo disfruté, claro. Yo le he sacado el platino. Yo para mí ya es en plan, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Le he metido 196 horas, como a Death Stranding, 200 horas platino, y yo ya este juego lo he reventado. Pero mira, yo por ejemplo el Death Stranding es un juego que volvería a jugar. Pero este es un RPG, me encanta, pero no sé si lo volvería a jugar porque le metí tantas horas que a lo mejor si voy solo a tiro fijo, pero claro, si me meto en lo que es la Royal, como tú dices... A mí me parece un poco putada, ¿eh? Que yo voy a poner un pero, ¿vale? Al análisis. Sí, ponlo. Porque el pero es para mí, para el que jugó en su día como yo. Yo jugué el juego en su momento de salida, 180 horas, lo disfruté muchísimo, me encantó. Y la Royal añade muchas cosas. Y a mí me jode no poder volver a jugarlo porque no me voy a meter otra vez la tralla que me metí en su momento. Porque yo lo entendí todo con el inglés, tengo mucho nivel de inglés y tal. Entonces... Si fuera que yo no me quede con la copla o algo, vale, pero tío, estaría guay que lo hicieran como lo... Mira, por ejemplo, quien lo ha hecho muy bien es Xenoblade Chronicles, el remake, este, el remaster este. Porque tú puedes jugar el juego aparte, ¿sabes? El capítulo este aparte y descubrir todo lo que te ofrece el capítulo este con todo lo de Biome y todas las cosas y tal. Y bueno, y te quedas como con ese sabor de boca y tal. Pero a mí como usuario, que yo jugué el juego original, aparte de que no se te actualiza el juego original, que tengo que volver a pasar por caja, que eso también me parece otro fallo, que esto me lo podría haber metido como un DLC y yo lo pago si quiero o no, pero tener el mismo juego yo en consola, no me voy a volver a comprar Persona 5 Royal porque es el mismo juego con uno añadido que necesito muchísima hora para poder desbloquearlo y verlo, y encima al que compramos el juego original y apoyamos en su momento a Persona, no nos habéis premiado con una forma de jugarlo o como una especie de DLC añadido al original como si fuera traducción y tal. Y eso es el fallo que a mí me parece. A mí. Sí, sí. Muy bien remarcado por tu parte porque lo ves. Y has dado con la clave. No han apoyado a ese primer comprador. Y yo creo que eso está feo. Pues bueno, chavales. Hecho el análisis. Vámonos con un temita. Vámonos con la lectura de comentarios. Y con las despedidas. Venga, hasta ahora. Vámonos. Took a ride to the end of the Bueno, gente, como es de bien nacido ser agradecido, como os dijimos, teníamos pendiente la lectura de comentarios de programas pasados y nosotros no vamos a dejarlos pasar para nada. Así que, señorito Fali, cuando usted quiera, suba al estrado y a ver qué tienen que decir nuestros joputas, a ver qué nos han ido comentando ahí, decimos el programa y qué es lo que nos han ido soltando, ¿vale? Sí, sí, vamos ahí a empezar porque aquí hay mucha mandanga, como suelen decir por aquí. Vamos a empezar con el programa, el último que lo dejamos en el 705, así que vamos con el 706, que es el Final Fantasy VII Remake, el día del análisis y eso. El primer comentario es de nuestro queridísimo y apreciado Choquero, que básicamente es la persona que hace el primer comentario en todos los programas, siempre. Choquero siempre está ahí, Choquero Lendakari, nuestro nubense favorito, y dice: gracias, joder, a gozarlo a tope, y le respondemos, disfrútalo, crack. Pero es que es un crack, de verdad, de los pies a la cabeza. Desde aquí un saludo, porque es Choquero, de verdad, que siempre está ahí. Es de los oyentes de siempre, de los que más nos apoya. Es demasiado. El segundo comentario que tenemos es de... Sí, es de verdad, es de verdad. O sea, de verdad. Las cosas hay que decirlas. O sea, que... Sí, tío. Que yo, digo, me estaba aprovechando para mear y te estaba escuchando y digo, no puedo hablar de Choquero y que se escuche ahí a ver el chorrito de mear. Tío. Bueno, para que lo veas, ha ido a hablar de Choquero y se ha tocado, o sea, que imagínate. Claro, Choquero. Yo he ido a tocarme, para que lo sepas, crack, que eres un crack. Que de verdad, tío, es cierto, tío, es la pole position de todos los comentarios y es un máquina, tío. Desde aquí un fuerte abrazo, campeón. Pues sí. Luego tenemos al segundo comentario de Baristo, que dice: si algo tienen en común la mayoría de los podcasts de videojuegos españoles, moros, son las hostias a Nacho Ortiz, y se descojona. Todos unidos por una causa justa, le respondemos. A ver, me cago en Nacho Ortiz y me ha gustado eso de la coletilla de moros, siempre disfrutando ahí. Bien, bien, bien. Luego tenemos a Enur, que coge y nos responde, que me hace gracia porque la gente aquí... A ver, gente, estáis un poco para allá, ¿vale? Cuando hagáis un perfil... Sé quién es Enur, ¿vale? Entonces, cuando hagáis un perfil en iVoox, seleccionad el sexo y os ponéis siempre mujer, no sé por qué. Y luego sale si no ponéis foto, no ponéis ningún avatar, el icono que os sale es como una sombra de una mujer. Bueno, pues nada, Enur, que sabemos que tiene una mujer dentro, que aquí Paco Show no lo dice. Dice: venga, 6 horitas, y punto suspensivo. Y nosotros, pues venga, a disfrutar. Entendemos que es sin sarcasmo y que lo quiere, vamos. Nuestro queridísimo, apreciado y maloliente Juanjo Perni nos comenta: en este podcast hay más amor que la barba de Pinondor. Albricias. Y nada, respondemos como siempre, que sabemos que esto lo ha respondido el director del amor. Grande, Juanjo, vámonos. Luego tenemos aquí a uno que comenta dos veces, o tres incluso, diría, ¿vale? Vamos a empezar. Se llama Sainz-Sa. Es que vaya nombre, picha. Hola, colegas. Ando escuchando por primera vez. La primera que nos escucha. Me gusta vuestro rollo. Por cierto, ¿qué canción suena en el minuto 40? Bienvenido, tal. Le comento yo, le contesto, ¿vale? Pero en el nombre del reino, que bienvenido, tal. El tema es este, que es de Little Big Planet, ¿vale? Luego, el mismo Sainzka vuelve a comentar al rato. O sea, ya se termina de escucharlo, ¿vale? Dice: me alegra que haya tanta gente que ha disfrutado tanto el Final Fantasy VII Remake. Yo, por mi parte, he tenido una de las peores experiencias que me ha dado un videojuego. Ya empieza con la tontería, ¿vale? A ver, colega, dice: ha sido un juego que ha ignorado a los jugadores nuevos, puesto que no conozco a ninguno que haya entretenido el juego. Y a los que venimos del juego original, hay gente como yo que le ha parecido un escupitajo el final de Kingdom Hearts que nos han metido. Y esa resolución final, en serio, no puedo con ello. El saber que lo han cambiado todo, se mosquea, ¿no? Le dice, no sé, un tal Jaime Moreno Ramírez, ¿vale? Huele a Power Ranger verde. Sí, huele a Rek. El pobre come mierda este le contesta: joder, creo que eres el primero que escucho Leo decir esto. Aún no puedo opinar porque lo tengo en la estantería y estoy deseando darle. Pero lo que has dicho lo llevamos a debate en el podcast. Me parece muy interesante. Sí, que Jaime ya está en la recta final y ya puedo vaticinar que lo está flipando en colores. Ya no para de llamarme, de preguntarme qué cojones le estoy diciendo. Pero que te escuche el stripe, desgraciado. Dice: no, yo te llamo a ti para que tú me cuentes. Digo, no, tú te escuchas el stripe. Lo va a escuchar, hijo de su madre. Pues en una guardia ahí de estas de noche, 5 horas, rica. Bueno, pues dice eso, que... nos gusta que haya bienvenido al reino, espero que te quede. Dice: pues yo conozco a más gente disgustada que encantada con Final Fantasy VII Remake. A ver, Sainzka. Hay que tener en cuenta una cosa: nosotros siempre tenemos que tener la perspicacia a nosotros como posca, ¿vale? Y como consumidores de videojuegos, porque aparte de consumir a nivel personal y en amistades cercanas, nuestro caso, las amistades cercanas son los amigos que nosotros tenemos como nosotros, que somos como hermanos, en un podcast propio y en nuestro chat de WhatsApp, no te cierres en el círculo cercano ni en la gente que te rodee. El mundo es más grande. Consume Twitter, consume foros, consume el chat de Telegram nuestro, por ejemplo, y tienes diversas opiniones, porque si te centras, por ejemplo, en la opinión de un grupo cercano, como ha pasado en el caso tuyo en concreto, en el que a lo mejor de 7, 6 tenéis una idea incómoda y mala o una experiencia mala con cierto juego, aunque tú vengas con una cosa de positividad hacia ese juego, puede que te veas afectado por esa vorágine. Así que mi consejo es, abre la mente, escucha más opiniones y lea más gente. Que no todo se acaba en el círculo cercano, te lo digo porque así estaba yo hace años, ¿vale? Y nada, eso dice, me alegro saber que hay gente que lo ha disfrutado, como vuestro caso. Por mi parte, es que me escuecen todas las cosas que han hecho mal, que han sido tantas y tan mal llevadas, y se pone a llorar. Bueno, son opiniones, no pasa nada. Punto de vista y no pasa nada. Aquí nos vamos con un colega que se llama David Onas, que el pedazo de cabrón no se le ocurre otra cosa que poner un tocho de 15 líneas. Me encanta, porque es como si yo hablara, ¿vale? Empezamos, ¿vale? El hijo de su madre. Hola, chavalote. Antes que nada, gracias por tantas horas de risa y entretenimiento. Aún no he acabado de escuchar el programa entero, pero he tenido que pararlo para dar mi opinión sobre un par de comentarios de Fali y Deca, en los que no estoy del todo de acuerdo. ¿Ves tú cómo empezabas mal? 15 líneas, ya me estás jodiendo, chaval. No, en serio, a ver. Le he metido al final 120 horas aproximadamente, sacando el 100%, y de lo que he podido darme cuenta es que la batalla tiene más de lo que se parece a simple vista. Quien piense que te puedes pasar el juego pulsando X cuadrado es que no ha jugado poco, o que no ha planteado bien, o no sabe la forma de jugar, como el juego de esquive y ataque. En mi opinión, las batallas son pura estrategia, sobre todo si te das cuenta cuando lo estás jugando en difícil. No pienso que la curva de dificultad esté descompensada como plantea Fali. Es que tienes que plantearte cada batalla de una forma totalmente diferente, analizando enemigos, usando la magia adecuada en el momento adecuado, contra el boss, el personaje que se quede libre puede usar la acción determinada, etc, etc. De hecho, yo apenas esquivo, a lo sumo bloqueo. En cuanto a lo de cuando comienza la segunda vuelta a nivel 50, este no está compensado con el nivel de los enemigos, tampoco estoy de acuerdo del todo, ya que en el remake el farmeo va más allá del nivel del personaje, las materias y los puntos de arma. Siguen subiendo y desbloqueando habilidades que son imprescindibles para ciertos bosses, por lo que el juego te anima a seguir combatiendo. En fin, solo es mi opinión, que es tan respetable como la vuestra. Un fuerte abrazo, seguid así, que soy unos putos crack. El de final... Un fuerte abrazo. Claro, dice, en el final hablamos otro día, porque tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Deckard de que esto podría ser un Final Fantasy 10-2. O sea, perdón, 7-2. Un saludo. Le respondes tú, ¿vale? Dice, David, grande, los combates estamos de acuerdo. Decimos lo de pasártelo con cuadrado como una opinión válida para la gente que no es muy ducha en estos combates, como bien dice. Así es una maravilla, su combate tiene mucha estrategia. Y lo del Final Fantasy 7-2, ya nos contarás que siempre es bueno escuchar opiniones distintas y teorizar sobre ello. Dice, entonces, y ya nos comenta aquí Vega Salinas, ilustre Dante Isaac, ¿vale? Dice, entonces el Final Fantasy bueno será el Final Fantasy 7 Cloud Returns. ¿Vale? Sí, señor. En plan homenaje al Final Fantasy 13. Y el mismo Vega Salinas nos pone un comentario, aparte de contestar este, que dice, excelente programa. Por el tema de la taberna del joven trolo, se me ocurre un tema. ¿Quién es el mejor troll de los videojuegos? En análisis muy bueno, como siempre. Oye, que la sección está chula, como la comenta, así que la apuntamos. Un abrazo. Sí, señor. Pues bueno, nos vamos a ir ahora al Final Fantasy, o sea, perdón, al programa 707, que es el Last of Us 2, que aquí hay mandanga de la buena. Vamos a hacer una cosa, las pildoritas sabemos que están ahí, pero no las vamos a hacer aquí, vamos a hacer una pildorita gorda dentro de poco, y en esa pildorita gorda os avisaremos con tiempo al final de la píldora y os diremos, a partir de aquí se acaba la píldora de este tema que vamos a tratar, no vamos a desvelarla para que sea sorpresa. A partir de este momento vamos a leer todos los comentarios de todas las píldoras. Si quieres seguir escuchando, sigue, si no, tal. Y lo avisaremos, ¿vale? Para que lo sepáis. Porque son pocos comentarios, pero hay que leerlos todo, claro. Programa 707, Last of Us 2, y empezamos. El primer comentario es de quién va a ser, si no. ¿Tú quién crees que es? Don Choquero, chaval. Hombre. Ahí estamos. ¿Qué mono dice, qué mono tenía de programa nuevo? Gracias, bonito. Dice, a ti, Salao, disfrútalo. Como siempre, vamos, que Choquero, Lendakari, ahí el cabrón está. Turuflores, no ve hermano, Turuflores. El análisis del evento de Microsoft, lamentable por vuestra parte. Es por eso, Turuflores. Este es el famoso Turuflores. Y del análisis de Microsoft, lamentable. Voy a cagar en tu muela, Turuflores. A ver, es tu opinión y muy válida, ¿vale? Le decimos, no se puede gustar a todo el mundo, un saludo. A ver, no es una, no es lamentable que aquí hay gente que son Xboxer y gente que le gusta mucho la Xbox, como el caso del Tito Fal y el Tito Igor, que se han comprado hace dos días la Xbox One X para disfrutar en más calidad. Exactamente, no me joda. Que nosotros no es que seamos ni piperos, ni nintenderos, ni nada. Nosotros somos de jugar. Es verdad que aquí hay más plumeros en algunos que otros, para algunos determinados, pero no tenemos definido aquí un rol. Entonces, si el evento ha sido una mierda, que lo fue, se dice y se indica, y además que lo argumentamos bien largo en un debate bien extenso. Entonces, que no te haya gustado, tira aquí, afloja. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Ojete Moreno te contesta de una manera que mola, ¿vale? En serio, tómatelo con humor, que para eso somos. Claro, coño, que para la vida es maravillosa. Hay que tomárselo con humor. Sí. Gracias, Turuflores, tú sigues escuchándolo, pero la contestación te la ha dado Ojete Moreno. De mira, niña Tokiboxer, una cosa te voy a decir. Una lección de la vida te voy a dar. El pavo en la mujer es lo mejor que hay. Estoy harto de los maricones que se dicen: ¡ay, ay, ojete, qué asco, esa tía tiene pavo! Mira, maricón, Xboxer de mierda, el pavo es lo mejor del chocho. Deja el pavo rojo, es un arte. Así que ya sabes, chavales, más pavo y menos polla, maricones. Tenga usted una buena tarde. ¿La entendió? Y si no, te hace ojete un croquis. Es un máquina, ojete Moreno. Es que el mejor. A ver, luego tenemos uno que es anónimo, con fotos de mujer, como no. Estoy deseando el análisis de Last of Us 2 con spoilers, vale, de strip. Lo he expresado mal. Porque no me acabo de entender lo que le falta a la narrativa y a otro sitio donde he oído hasta agujeros de guión. Me lo he pasado dos veces y todo, absolutamente todo, encaja como un reloj. Incluido en la segunda vuelta y la pasada, que le jugué con una sonrisa de oreja a oreja en la cara, porque ves todos los detalles que dice ole, ole, y ves que todo es sencillamente perfecto. La gente tiene un serio problema, sigue, al distinguir cuando no le gusta algo y cuando algo es malo. Anda que no me habré hablado con gente que dice que la narrativa es mala o que hay agujeros de guión, pero al final ninguno sabe justificarlo ni argumentarlo. Ojete Moreno le contesta, ¿vale? Personalmente a mí no me parece que tenga ningún fallo de guión, la verdad. De hecho, me parece uno de los juegos top de la generación. Podría decirse que entra en mi top 3, pero estos son como las opiniones y todo es respetable. Mira, ojete, me parece increíble que hayas contestado así de correcto, ¿vale? De serio, ¿sí? De todas formas, estoy bastante de acuerdo con Anónimo. No, yo también. Porque claro, en este, aquí, a ver, cuando se hizo este análisis, pues había gente que no estábamos, por ejemplo, Ofal y yo, que no pensamos igual que como los que analizaron. Para eso estará el destripe, para hacer el debate y exponer una cosa y otra. También, ¿no? les digo, en un análisis es muy difícil explicar por qué ciertos puntos no están bien. Porque claro, no puedes adentrarte. Entonces, ¿qué pasa? Porque claro, nosotros te invitamos al stripper, que ya estará Fali, estará Igor, que son más de tu pensamiento, estaré yo y Pino, pero ya te digo, al fin de cuentas estábamos hablando y lo dijimos, de que es el segundo mejor juego de la historia, ¿no? Así entre comillas, ¿no? Porque el juego de la historia y demás es una cosa que se puede decir, pero que decíamos que era el segundo mejor juego de la historia, pero que es muy difícil entrar en debate cuando estás analizando y no quieres spoilear, entonces no te puedes expresar. Simplemente era por eso, lo dices, lo dejas caer un poquito, pero no se puede expresar uno. Cuando entremos a detalle y además, lo tendrás aquí perfectamente. Exactamente, además que tenemos muy planeado, ya muy orientado, de cara, estamos esperando que Charlie, Fernán, Fer, que también va a participar, ha terminado hace poco el juego, Charlie le queda nada. Vamos a concretar todo y va a quedar un destripe. Además, vamos a estar sin límite de horas. Completo, spoiler, total, en todo, y dejando todo bien dicho, con un montonazo de detalles, porque tened en cuenta una cosa, nosotros cuando nos curramos algo, y lo digo en plan como una palmadita a la espalda a nuestro trabajo, ¿vale? Porque aquí hay mucho trabajo detrás, aunque no lo parezca. Cuando nos lo curramos, yo lo sé en el caso de los tres que estamos hoy presentes, ¿vale? Voy a hablar en nombre de los dos que están aquí conmigo. Escribimos como cabrones. Yo tengo un Word de 16 páginas, escribiendo detalles, con Igor en privado comento cosas, con Descartes también. Todos escribimos y hacemos y nos trabajamos mucho los guiones y las cosas, porque tenemos que tener material. ¿Por qué? Porque luego, por ejemplo, el choque que va a haber entre una fracción y otra, Pino, Descartes, por ejemplo, en este caso, y Igor y yo, va a ser con argumentación, y tenemos que exponer nuestro argumento y defenderlo, porque nosotros tenemos una idea y tenemos que expresarla para que sepa si esa idea es correcta, no correcta, o si hay algo que no hemos visto y alguien nos lo tiene que hacer ver. Así que tenedlo en cuenta. Ahí está. Vamos a ver, seguimos con Tony THC, Yo iba a decir Tonichi, pero bueno, Tony THC, que... Sí, ya nos dijo, ya nos dijo una vez Tony, tío, pero mencionas bien mi nick, que es Tony THC, tío. Claro, sí, yo por eso. Yo decía Tonichi también. Yo te lo digo, yo esto te lo saco, ¿por qué? Porque yo esto lo saco de, a coalición de ese antiguo oyente y ahora con miembro, ¿vale? Ahí se ve la, que he hecho mi trabajo, mi tarea. Hola, gente, suelo estar muy de acuerdo con vuestras opiniones, pero en esta ocasión no lo estoy para nada. Ahí empezamos lo bueno. Aquí además contesta hasta Pino, que se ha hecho esto un perfil. Me parece que la historia está contada... atento al Nick, ahora ya verás. Me parece que la historia está contada genialmente. Te cuenta del punto A al punto B y estando lo más álgido, pasan a contarte la otra historia desde el punto A al punto B y así poder empatizar con el otro protagonista del juego. Después llegan hasta el final haciéndote plantearte todo lo que propone el director y hacerte preguntarte a ti mismo si todo lo que pensabas estaba bien y era lo correcto. O ya no lo es tanto. Un saludo y espero que el sorteo de la camiseta del reino, cabrones. Un beso a todos. El cabrón le añadió yo, ¿vale? Es verdad que tenemos una camiseta que sortea. Gracias, Tony THC. Cuando hagamos el de stripe podemos soltar más chicha de todo. Que es el claro, yo para que me entendáis un poquito así, para que, yo digo, sin lanzar spoiler, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de decir, a ti te coge Carlos Larrañaga, o te coge Iker Jiménez, o Félix Rodríguez de la Fuente, y te lee el Quijote al lado de la cama, sentado, y tú dices, tía, es monarra este tío, el puto Quijote, macho, te quedas dormidito escuchándolo ahí, es maravilloso. Sin embargo, te ponen a Carmen de Mairena y por muy bueno que sea el Quijote, es Carmen de Mairena la que te está leyendo, la que te está narrando en este caso, una obra de arte. Entonces ya dices, aquí hay problemas. Para que más o menos vosotros entendáis, joder, ¿no? Yo lo dejo. Joder, qué ganas de Greg. Joder, a ver, ¿qué dice Pino por ahí? A mí me llama más atención de Carmen de Mairena. Dice, en un lugar de los monchos. Cuyo nombre no quiero acordarme. Según la Pantoja, cuyo cabello con el que se mantoja. Está pobre, en paz descanse. Tony THC, sí, algunos estamos de acuerdo contigo, ¿eh? Que seguimos. Nosotros no, pero bueno. Vamos, mira, le dice, le respondemos y dice, gracias Tony THC, cuando hagamos el destripe podemos soltar más chicha de todo y explicar mejor ciertas posturas de la narrativa. La historia no, la historia es simplemente perfecta y te mereces esa camiseta solo por las veces que la has pedido. Exacto. A ver si nos ponemos y sacamos una nueva y la lanzamos unas cuantas en sorteo. Bueno, sí, que la idea es, tenemos una, Igor mandó unos diseños, bueno, el Trollo creó unos diseños nuevos que lo habéis podido ver tanto en Twitter como en Telegram y tal, y esa es la idea de hacer unas nuevas camisetas, sortearlas. La idea también, verdaderamente, que esto es un vox populi entre nosotros, pero lo comentamos a nivel público, entregarla en persona, con mandar a quien tenga que mandársela por envío, pero en persona nos gustaría, pues cuando pueda, en evento, en Madrid Games Week, en la Barcelona, pues quedar, sí, y dar, entregarosla en persona, queda un rato, que es lo guay. A nosotros nos encantaría eso. En Madrid íbamos a hacerlo con Alfonso, con un montón de más gente que íbamos a quedar, pero ha pasado esto, así que cuando suceda todo, ya se hará el sorteo, se enviará a casa, porque para eso tenemos a un Vas Conrado, que se lo toma muy a pecho y hace PDF de todas estas cosas, y lo mandaremos a casa y llegarán a nosotros las nuevas camisetas, ¿vale? Y bueno, aquí hay uno. Tan tarde, pero no es llegar. No, sí, aquí tenemos palabra, otra cosa no, tenemos palabra. Y eso que lo formamos como el chiste, ¿eh? Un andaluz, un vasco y un moro que van a por lo mismo, pero aquí tenemos palabra. Y bueno, tenemos aquí. Y Guardia Civil, no se te olvide, Guardia Civil. Guardia Civil, un indepe, un barbudo, no vea lo que tenemos aquí liado. Don Mi Arma, encima, madre mía, que es jubilado. Don Mi Arma, los dos salados y súper simpáticos de Madrid, que tenemos de todo aquí. Sí, sí, sí. Aquí tenemos un tal Pino, Orino, Bípedo, ¿vale? Atento, ¿eh? El problema es que nos cortamos mucho a la hora de hablar de la historia, lógico, ¿vale? Yo creo que se tiene el problema que el 1 tenía un hilo seguido a la hora de contarla, ¿vale? El 2, en mi opinión, debería haber sido contado de otra manera en el tema temporal. Pero vamos, que en ningún momento se critica la historia, sino la manera de contarla, ¿vale? Ahí está. Ya se hablará en el de stripe. Ya lo hablaremos, sí. Ahí está. Sí. Ya lo hablaremos. Bueno, aquí tenemos a Kal-El, ¿vale? Con su avatar de Superman, como siempre. Buena gente. Kal-El, que es el puto amo. Saluditos. Sí, un puto amo, sí. Es buena gente, buena gente. Buena gente, genera análisis, estoy disfrutando el juego como un burrico. Estoy muy de acuerdo con vosotros, pero si hablamos del salto generacional, los brazacos de la Abby. Eso sí que es un gran salto gráfico, macho. Sobre las conferencias, mientras no anuncie un nuevo Silent Hill, todo mierda. Y se descojona. Y dice, gracias, Kal-El, grande. Y sí, si no hay Silent Hill, no party. Le contestamos. Ahora tenemos al gran Alfonso Sánchez. Un abrazo desde aquí, picha. Escucha espectacular programa como siempre. Estoy esperando el especial de Stripe para disfrutarlo como un gorrino. Me ha encantado la frase de Deca de el Chuchima es más artístico que el Charlie. Te tenía que haber contestado que eso es un juego de 6. Un abrazo para todos. Dice, si es que el temita no nos deja decir que es más de un 6. ¿Vale? Así es. Y luego tenemos otra vez al grandísimo Juanjo Perni que dice, programón a la altura del juegazo, al que no le hemos contestado, ¿vale? Desde aquí te contestamos que es mejor en el programa, así en voz. Muchas gracias, Piche. Y ya nos vamos a ir a leer el último, la última sarta de comentarios, que es el Gozo Tsushima del 708. Este programa, vale, tiene muchísimos comentarios. Nos centramos solo en los comentarios, vale, no en las respuestas y otras. Vale. Pues sí. No, si hay algunos que son muy curiosos, por eso lo voy a decir. Vamos a leerlo rápido. El primero, como siempre, Choquero. Ole vuestros huevos morenos. Gracias, bonito. Os echaba de menos. Gracias a ti, crack. Alberto Bote, descargado y mañana en el curro a darle love. Dice love, el fantasma del Chochame. No hay nada más épico. Es que bueno, es que este tiene un comentario muy bueno, ¿vale? Uno de los juegos más bellos, Vikingo, ¿vale? Comenta. Uno de los juegos más bellos de la historia de los videojuegos. Llevo más de 30 años como jugador y es difícil sorprenderme ya. Pero este God of Tsushima me ha cautivado. Me cuesta separarme del mando. Me puedo tirar perfectamente 2 minutos parado viendo el escenario, alguna realmente precioso. Sony se despide con una joya que nadie debería perderse. Muy buen podcast. Y le decimos gracias, Vikingo. Y esto es una frase sacada que podría haber dicho perfectamente Deckard porque es real. Es así. Aquí tenemos a un hijo de perra, ¿vale? Que se llama Germán Lozano, que nos comenta y dice, vaya hijo de puta, 5 horas solo. Y digo, y le contesta un moro, le dice, y más con la voz de Fali de lo que recomiendan los médicos, siempre mirando por el oyente. El cortador del podcast, que es un Twitter muy famoso ya y un buen personaje que nos sigue y que recomienda muy bien. Y es un crack también, sí señor. Se descojona y Tony THC dice, es solo un programa, en solo un programa no lo entiendo el comentario. Esto te lo quería preguntar, ¿vale, Tony? A ver si no lo puedes comentar, aunque sea aquí mismo o en Telegram, ¿vale? Es que no entiendo lo que dice, ¿vale? Dice, en un solo programa han grabado más que vosotros, malditos maricones. Dijiste que hasta 2021 y lo vais a cumplir, qué perro. Sí, esto se refiere, Tony se refiere a como Germán, como están con él, llevaban el tema de Ruta Jugona. Vale, sí, es que la contestaba después Germán, ¿verdad? Claro. Yo no entendía, digo, este qué coño dice el majara este, tío. O sea, que le iba a contestar, digo, pero ¿qué coño hablas, picha? No, pero sí, la ha contestado Germán y le dice, parecía una broma, pero se está cumpliendo, somos gente de palabra. Es verdad, sí. Puto Germán, hace un rato estaba hablando con él, ¿vale? Antes de grabar. Alundra, mira qué buen nick, ¿eh? Y abajo con la foto. Ese sí. Ese sí, ¿ves tú? Dice, no sé por qué os tengo suscritos desde hace años, pero nunca os había escuchado un programa en serio ni continuado. Solo deciros que la alegría y la pasión que le ponéis a ello me alegra entre tanto mal rollete que siempre hay en este mundillo. Da gusto la pasión en cada palabra, que siempre tenía algo bueno que decir y sacar de cada juego. Imprescindible sois para mí a partir de ahora. Un saludo. Y ya sí, le contesto yo, digo, ¿ves tú? Solo por cosas así sabemos que lo estamos haciendo bien, porque al fin y al cabo es amor y pasión lo que sentimos por este mundillo. Y sí, de la forma que lo expresamos, así se entiende, para nosotros no hay nada más grande. Muchas gracias. Eso es nuestra intención y en nombre de todo, nuestra intención es esto. Es igual que el persona. Te pones a analizarlo, es igual que Final Fantasy de Remake. El The Last of Us, obviamente, ha causado más controversia porque es The Last of Us. No estamos hablando de Periquito de los Palotes. No, es que Neil Druckmann buscó eso, ¿sabes? Ahí está. Y lo que se ha buscado ha sido esto. Pero que al final de cuentas es maravilloso cuando ven, o sea, cuando tú quieres transmitir algo y ves que llega, que transmite realmente eso y que está llegando, ¿no? Es genial. Además, que coño, que nosotros para hablar de juegos malos podemos hablar de juegos malos, pero pues para un tren. Es malo, solemos nombrar el Nen de Castefa, el Garfield, el True Crime, solemos nombrarlo, el Rambo, los Ángeles de Charlie. Si tuvieras, no, ahora mismo si tuvieras Pipino diría el Dragon Ball Z Kakaroto, el de Last of Us 2, el Zelda Breath of the Wild. Hijo de puta. El Pinati. Vamos a ver, seguimos. Manu, que comenta, dice, gracias Fali and Company. Vale, me han metido ahí, ¿vale? Pero le digo, venga, le agradezco yo. Gracias, Manu. Eduardo Samper dice que me inserte en el reino en vena. Y le digo, buena Edu, ¿vale? Le contesto yo. Ojete Moreno, empiezo a escucharos ahora. Solo decir que temazo el de Ojete Calor. Es que se nota que este programa me he encargado yo de poner los temas. No he dejado al directo poner ni uno. Porque sí, normalmente sí. Aquí, como decía antiguamente, que ya no lo dice hace mucho, el Charlie, el talibán de la música, que era... De la música. Sí, ya no lo dice, cabrón. ¿Qué canción pusiste de Ojete Calor, por cierto? Pues Viejoven. Ah, vale. Hay una que me gusta mucho que se llama Opino de que. Ey, Opino de que está muy guay, pero la de Viejo Joven, tío, es que es un temazo que te un subido. Sí, a mí la de Opino de que es que me encanta. A mí corre Sana Connor también, hay un montón buenas. Tío. Refleja toda la sociedad con lo de Opino de que. Hostia, es que no me ha ido. Ojete, calor, el tema de Viejo Joven te muere de la risa, tío. Además que lo puse, pensaba en ojete cuando lo puse, sí, y puse en tu honor, le contesto. Tony THC vuelve a contestar aquí y dice: hola, ¿alguien puede escribir cómo se llama el juego de putear al prójimo? Que no se entiende nada, menos pollas, putita. Y le digo, pedazo de cabronazo, el Fall Guys, le he puesto, ¿vale? Alfonso Sánchez nos come y dice: programón de 6 que os habéis marcado, se descojona. Luis, prepárame una pizza a mí, que ya que te pone, prepara una a la Carva y a Fali, cada día mejor elegido los temazos. Después del de Crispin Klander, el Amatoma, creía que no te podía superar. Ibai te marca un temazo de ojete calor, se te quiere. Y digo, vale que sí, Alfonso, muchas gracias. Y luego, aquí hay uno que es buenísimo, que este le has contestado tú, desde Car, pero es buenísimo. Leo Amocafre. Sí, señor. Atento, ¿eh? Qué puto crack es el cabrón, tío. ¿Qué dilema tuvimos también sí, con lo que era, hasta que Quique dijo que no, coño, que esto es esto. Pues yo decía, Amocafre, tío, será cosa de egipcio. Dice Quique que no, que eso es una herramienta del campo. Y exactamente, ah, sí. Contestó Amocafre, dijo, exactamente lo que dice cabrón, y coño. A ver, vamos, atento, atento. Dice, ¿qué pasa, mamones? No ve al moro, está en su salsa dirigiendo. Con lo que le gusta acaparar el micro siempre y se descojona. Ángel, cabrón, cómprate un antipop. O deja de comer polla, porque se te escuchan las P hasta en Porturraco. Dice, tenéis acojonado a mi Gudarri, favorito. Gudarri. Es Igor, saca ya el hacha y empieza a partir a todos estos hijos de puta por la mitad. Por lo demás, Ghost of Tsushima, puto juegazo. Si queréis seguir viendo mongoles, eso sí, en vez de contra los chinos, recomiendo la serie de Marco Polo, que está en Netflix. Un beso negro para todos. Da alegría escuchar a Luis otra vez por ahí. En verdad, eso si sobraba. Si queremos ver mongoles, que nos mande todos los putos y ya está. Pues sí, no, mongolos tenemos unos cuantos aquí ya. Venga, vale, claro. Y tú la puto putísimo año, putísimo amo, Leo. Está sí, señor. Y ahora uno que no hemos comentado porque justo lo han comentado hoy. Bueno, son las 3 de la mañana cuando estamos grabando, pero ha sido antes de empezar a grabar. Yo esto lo he revisado antes. Yo estoy con el lío puta del Igor, es Richard, ¿vale? El que lo has contestado. Eso de las partículas o lo habéis inventado el moromierda y el arrastrasieta. Arrastrasieta, ¿sabes? Dice, lo de las partículas, dice, pero lo hemos inventado. Para darosla. De entendido. Dice Fali, me parecen pocas las palizas que te dieron por llevar treses a tu casa. Gran programa dirigido por ti, por supuesto, enhorabuena. Hostia, hijo de puta, el Richard este. Dice que nos lo hemos inventado en plan para darnos las de entendido. Oye, escúchame, que el único gafapasta aquí que va de snob y elitista es Charlie, no nosotros. Lo de las partículas. Exacto, Richard, nosotros no somos de estas cosas, Charlie. Ah, mi caso, payo, hermano, Kiyuku con la fragonita. Yo lo pregunté y tal, y es que lo empiezo a oír últimamente muchísimo, tío. Pero porque antiguamente las consolas no permitían, por potencia y hardware, sacar esas partículas en pantalla. Pero partícula es básicamente acercarte a una hoguera y que se vean las ristras, las briznas de césped volar. Eso son partículas. Es que ya, me lo explicaste, que sí, pero que no. Sí, esta generación es la que ha dado pie a un montón de partículas, lo que dice Fali, a esas partículas que antes no se podían meter en un videojuego pues, por la potencia. Y cuando lleguemos a la Play 5 y a la Series X, lo vamos a flipar con las partículas cuando se choquen dos espadas, cuando salga ahí, suelten cosas, sacan chispas, eso va a ser brutal. Vale, pues que yo entiendo. Bueno, si vosotros. Bueno, no te escuchamos mucho, pero sí. Exacto, qué aparatazo tiene. No, pero que en serio, que lo de las partículas, pues no lo hemos inventado, ¿vale? El moro mierda y el arrastrasiesta. Arrastrasiesta, que por de puta cara. Es que no sé qué significa arrastrasiesta, tío. Arrastrasiesta, pues que pues andaluz, la siesta. La arrastrasiesta, ¿no? Es que me queda loco, tío. Vale, pues buen mote, me ha gustado entre qué es más, ¿cómo era? Lo de los pelos de polla de unicornio. Sí. Es más difícil comprarte un suco de empal que encontrar pelos de polla de unicornio. Pues más, entre los pelos de polla de unicornio y de la arrastrasiesta, hoy vamos sembrados. Y nada, hasta aquí los análisis. Ya recordad que aparte de los los comentarios. Aparte de dejárnoslo en el cajón de iVox, podéis también. Nosotros solemos traer mucho. Es que fijaros, no traemos comentarios del Telegram aquí. Porque os nombramos mucho y hablamos sobre. Hostia, pues en el chat de Telegram estamos hablando de tal. Tenedlo en cuenta, hay una comunidad súper activa de muchísimo más de 100 miembros. lo pasamos muy bien o verdaderamente es un feed de noticias, ¿eh? Está todo el día a la noticia que salta, ¡pum! Ya está puesta en el Telegram la gente. Y de ofertas. Noticias y ofertas. Sí, sí, sí. Es una comunidad muy sana, muy sana. Metero, se putea y se trata mal a Setién y a Valverde y a Messi, o sea, perfecto para todo. Sí. Sí. Así que os animo, aparte de poner los comentarios, porque hay mucha gente que pone comentarios y no escucha, pero no está metido en Telegram, aprovecháis y veniros, que soy muchos que yo os leo por ahí y no veo. Y los de las píldoras los dejamos pues para la siguiente píldora. Y aquí, está aquí los comentarios. Ahí está, pues gente. Pues vámonos con un temita, ¿sí? Como Charlie, como el temita del 6 de su colega el Barbas. Un temita de 6, sí, sí. Ahí está, porque ya no es Charlie, a partir de ahora es el temita, como lo conocemos en el Telegram. Como hay, escúchame, como hay una canción que tenga algo que ver con la palabra 6, la pongo de tema, ¿eh? Yo, de temita. El temita. Pues nada, dedicado a nuestros Viris favoritos, que han sido campeones de la UEFA, hay que felicitarlos. Oye, Igor, cuando juega el Atleti la final de la Copa, tío, ¿esto se juega o qué ha pasado con esto? Pues no se sabe todavía. No, pero no jodas, pero si el fútbol, tío, ¿por qué no se juega? Es que ¡súbete el sonido! Tienen un año todavía para... A ver. No, ahora sí, ahora bien. Tiene un año todavía para jugarla. Otro día hoy, Tario, que si iban a jugar una semana como 4 y luego el 4 de abril y luego el 18, el 19, seguidas, la del 21 y la del 20, es hoy el último día, pero no, pues ahí, no bueno, se sabe. Entonces este año no hay Supercopa de España, ya está. Hay partidos gordos que hay también de por medio. Pues bueno, chavales, que eso va a crear una división, ¿eh? No os hacéis la idea, ¿eh? Pero que va a crear una división eso. Porque hombre, claro que lo va a crear. El que lo gane nunca se le ha enfrentado para un título. El que lo gane va a tener 20 cachondeo, años. Sí. Cachondeo para 20, pero para 20 años. O sea, no hay opción para. ¿Cómo que te gana el Betis una Copa del Rey al Sevilla o algo así? Igual. Sí, sí, sí. Y hasta que coincidan otra vez en una final y demás, como dice Igor, 20 años ahí de cachondeo. Claro. Bueno, a día de hoy sigue sangrando lo del Atlético de Madrid con el Madrid, o sea que imagínate. A ver. Claro, no, hombre, claro, ten en cuenta que la Real ha llegado dos veces en toda su historia a la final. Claro, nosotros 40, pues claro, para que lleguen dos veces en ciento y pico años la Real, pues es bastante complicado que vuelva a llegar. Ahí lanzando puñitas, ¿eh? Lanzando puñitas de la Carva. Tú no te preocupes, Carva. Es que tiene mucho dinero ahora, que ha fichado ahora a David Silva. Tiene mucho dinero. Tú no te preocupes, Carva, que tú no sufras y si pierdes ni nada, es un partido y ya está. Fíjate en mí, en tu amigo Décar, cómo yo voy a arrastrar el 2-8 este para los restos de mi vida. Del Bayern de Múnich, con los muertos, el Munchen y su puta madre. Es que no vea, eso ha sido doloroso. Pues nada, tío, que vámonos con un temita y nos vamos con la despedida, venga. Hasta ahora. rise up, rise up, rise up. We'll beat again. Rise up, rise up, rise up, rise up. For my mind and my brain. 'Cause I try to fly so high. Amigos, amigas, llegó la hora de despedirnos. Nosotros, si hubiera sido por nosotros, ya nos hubiéramos despedido mucho antes. Pero al final, pues nos hemos entretenido para acá, pero mirando de reojillo a Oliver y Benji, porque estábamos clamando. Pero bueno, aquí somos buenas personas, buena gente, y queríamos grabarle a ustedes un programita, hombre, para que lo tuvierais ahí, material veraniego, disfrutable, ha habido actualidad, hemos tenido un análisis muy chulo de un juego maravilloso, hemos hablado de Suicoden, de lo que nos va a presentar ahora Kickstarter con ello, hemos tenido el temita de la Gamescom y demás, que ha sido miedo absoluta, pero bueno, nos ha permitido incluso hablar de Dorothy, del cuello de su prima, de pelos de polla de unicornio, como gorriones pequeños, cosas maravillosas, y yo creo que ha sido un programa. La rastra siesta. Ahí está la rastra siesta, madre mía. Joder, puta. Qué grande. Y nada, escúchame, hoy no me habla de coño, ¿eh? Igor no. Hoy no, se ha cometido, o sea, como tú le llevas dando mucho la chapa, entonces lo está reformando ya. Me lleva dando mucho la chapa. Con lo pero de no, pero es raro, tío, porque está salvajado. Ahora mismo está Silvestre en el campo, está, ¿sabes? Está ahí. Estoy solo, no tengo ni hembra cerca ni nada. Estoy solo aquí en Pueblo de Burgos, perdido. O sea, madre mía, qué peligro tiene. Hace la de la matanza de Tessa y aparece en la tele, cabrón. Una gana que tengo yo. Yo tengo una gana de ir a la casa del pueblo esa, tío. Buah. Además, madre, escúchame, mía. José Antonio, esa es la típica casa de himno. Llevarnos todas las consolas, cada uno lleva una consola, tres teles. Cerveza, encerrarnos, llegar un miércoles por la noche ahí, cenar, encerrarnos y solo dormir, jugar y hablar. Ahí está, ya. Sí, porque es una casa, es un sitio de entre enero y febrero, pues estamos aquí, máximo te hace 8 grados mañana y por el día menos 2, o sea que no te queda. Y chimenea, tío. Por el frío, tú no te preocupes, Igor. Tú estás acostumbrado a que tu director del amor por la noche te está metiendo un besito en la frente. Eso es verdad. Te voy a taparte. También he hecho un poco de menos eso, ¿eh? O que te caliente la sien el trolo con los huevos puestos también. Exacto, eso es más peligroso. A mí, pero bueno, te despierta con el desayuno en la frente, Igor. Deja. No, por favor. Los huevos y salchicha, está bien. Sí, desayuno americano, huevos y salchicha. Pues nada, gente, eso, nos vamos a ir allí a la casa de Igor, vamos a ir al videoclub más cercano, vamos a alquilar velludas, una de velludas, vamos a alquilar otra de, vamos, de ancianas, otra de perro y caballo, que es lo que le gusta al trolo, cosas de estas raras. Y allí, pues, no, Igor, nos haremos paja uno con la mano del otro, ¿no? Yo te la hago a ti, tú me la haces a mí. Fali y Charlie le gusta chuparla, pues sin problema. Yo, si me dejé quitarme la dentadura, ahí así estamos. Pero a mí me alquiláis las películas con cabra, ¿eh? Ya sabes, yo... Sí, estamos llegando al momento random, al momento épico. Pues bueno, en un momento dado, con el pedazo de zopete que tiene el trolo, pues lo podemos poner ahí a cuatro patas y darle todo lo suyo, ¿no? Y hacer el megazor este de los Power Rangers, ¿no? A mí tampoco se hace todo el rollo este, ¿no? Ya sabemos quién va a conducir el vagón de cola, ¿verdad? Exacto. Que tiene el carné del ave ese. Lo he dicho, bueno, pues encantado de estar. Ha sido un podcast. No te escucho. Es que no te escuchamos, sí, Igor. Despídete como un hombre, venga. A ver si puedo. Es buenísimo esto. Pues ahora, ¿me oís mejor? No. Aquí esperando al señorito Igor. Estamos aquí esperando a Igor, sí. ¿Algunas palabritas de Messi, Igor? No, no se puede. ¿Eh? ¿Quieres unas palabritas de Messi? Tú súbete el volumen como ha hecho antes y ya está. O acércate, o mueve el cable, no sé lo que será, pero... Ya no sé ni lo que es. Bueno, escúchame, te voy a subir yo en la edición el trozo de volumen este, venga. Dale. Espera, venga, tira. A ver ahora. Ahora sí. Perfecto. Vale. Venga, pues nada, lo he dicho, encantado de estar aquí. Podcast aquí minimalista entre los tres. Que tampoco, bueno, han comentado cosas aquí de los RPGs que tampoco es que sea yo ningún entendido ni mucho menos, pero bueno, siempre encantado de venir a charlar con vosotros y de leer los comentarios y nada, de aportarle a la gente un poquito un programa para que escuche si quiere y demás. Y nada, nos vemos en la próxima. Sí, señor. Ahí estamos, Igor. Un abrazo, campeón. Pues un abrazo para ti también. Venga, hermano. Ay, mi Carvilla. Bueno, Fali, vamos a despedirnos nosotros también, ¿no? Que nos está mirando ahí Wakabayashi de rojito, ¿no? Wakabayashi Genzo, Yuga Kojiro, Tsubasa Ozora. No vea, hay cada nombre. Escúchame, hay cada nombre. Sí, ya me estoy dando cuenta. Sí, ya me estoy dando cuenta. Lo mejor es cuando la gente se va a llevar, porque claro, mucha gente va a jugarlo por la fantasía, lo preciosista y todo. Pero es que la gente no sabe que no es Roberto Sediño, que es Roberto Hongo. Roberto Hongo, madre mía. Yo, para mí eso es un trauma, igual que cuando escuché que R2-3PO este era Arturito allí. Arturito, claro. Era eso. No, pero a ver, haceros con eso. Recordad que cuando posteemos el programa y tal, a lo mejor cuando este programa lo hacemos, ponemos un par de días, hacemos un poquito de propaganda en Telegram, lo tenéis. Lo que son las chuletas, me ocurre una chuletilla con los nombres, las traducciones de lo que es Japón, básicamente, porque los jugadores internacionales son los mismos nombres, Kaharen Neider y todas estas cosas. Pero vamos, un programa de 6, todo sí. Bien llevado, ha sido poca gente, pero muy, muy tranquilo, sí, no sí. Por nada, sino porque guay, hemos hablado de mucho horror, que teníamos ya ganas también, porque teníamos una píldora ahí pendiente nosotros y se nos jodió por culpa de un fallo informático que tuve yo, se jodió una píldora de 3 horas que teníamos de RPG, que estaba muy guapa con Juanlu. Hoy, en casualidad, no ha podido venir para lo de hablar del Persona, pero mira, ha quedado un análisis de puta madre, unos debates curiosos, un nuevo insulto. Sí. Así que yo contento. Más contento que unas castañuelas. Sí, sí. Señor. Ahora juego un poquito y a dormir. Así es. Igualmente yo, gente, como bien han dicho mis compañeros, Igor nos ha acompañado, Angelito, Charlie, Trollo, no han jugado a personas, estaban perdidos, se desconoce su icoden, obviamente era para nada que estuvieran aquí con nosotros. Y al final lo que hay que admirar es que Igor, por norma general, cuando hacemos un programa de Resident Evil, de cosas que le gustan, se duerme. Y hoy, que era el momento idóneo para echarse una siesta del carajo, ha mantenido el tío como un puto campeón. Ahí estamos. Y eso que está solo ahí en el pueblo, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy más solo que la una, macho. O sea, no había poco estar aquí que no. Mira, coño, que escúchame, que yo he visto una foto de la parte de atrás de la casa. Escúchame, kilómetros, no 10 ni 20, sí, sí, sí. Kilómetros sin nada. O sea, detrás de la puerta de la casa, la parte de España es la que hay más distancia entre un pueblo y otro, ¿sabes? No hay nada. Y si Igor sale a tender la ropa con la mascarilla puesta a los huevos. Allí, ¿no? Sí, sí, no hay ningún problema. O meter en cuenta que Burgos es la provincia más grande de España. O sea que si por terreno va a ser. No, pero aquí no hay absolutamente nada. Es más, hay un bar y ya está. Que no está abierto siempre, además. Pero bueno, y encima, como no ha venido ni mi mujer ni nada, pues aquí estoy solo con los chiquillos. Eso sí, hemos jugado de todo. A juegos de mesa, a la Raspberry, a. De todo, ya no sé ni a qué hemos jugado. O sea que, bien. Ahí estamos, Igor. Ahora, con que no juegue con al 5 contra 1, ahora antes de dormir, perfecto todo. Exacto, esa es la que tienes que jugar, con las manitas 5 contra 1. Pues nada, chavales, que he dicho todo esto, programita muy guapo, muy chulo, mandaros un fuerte abrazo, un besito, portaos bien, espero que estéis todos en condiciones, que la cosa vaya bonita y que la cosa vaya rodada, esperemos que la cosa no se nos tuerza. Y nada, mandaros un fuerte abrazo, un besito y estar atento a todas las cositas que van a ir sucediendo. Venga, sin más dilatación, nos despedimos con amor. Hasta luego. I've been watching you a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, come on. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long. Across the room. sweating no more.